La órbita de Endor. Se abren las puertas a un cosmos de fantasía. Ponte en órbita alrededor de mundos repletos de magia. Aquí los dragones existen, los coches vuelan por la ciudad y las armas disparan rayos láser. Estás en la órbita de Endor. Todo es posible. Antes de empezar, ¿seguro que estas son las condiciones idóneas para escuchar este programa? Ahora es cuando me dices, pues no lo sé porque es la primera vez que lo escucho. Bueno, pues entonces tú haz lo que creas oportuno. Pero los demás, ¿seguro que te encuentras, amigo oyente, en las condiciones más idóneas para escuchar un programa como este? ¿Sí? Vale, pues ya está. ¿Podemos seguir? ¿Podemos seguir? Sigamos. Hoy hablamos de Oldboy, el manga de 1996, la película coreana de 2003 y el remake americano de 2013, que en España se retrasó bastante y que ha tenido el peor estreno que yo recuerdo de una producción estadounidense en los últimos años. Al final, en 2014. Pero bueno, que la película americana en realidad cuenta como una peli del 2013. Todo por culpa del dinero. Del dinero y del dinero. Entre la distribución de Universal España y del grupo Cinesa, Oldboy pues, es casi como si no se hubiera estrenado. Publicidad cero, menos de 20 salas en todo el país. Proyectándola hay una campaña de descrédito por parte de los fans que deja el hype que había con el juego de Ender a un nivel, bueno, altísimo. Para colmo, sus peores trolls encima han sido su director, Spike Lee, y su protagonista, Josh Brolin, que han maldecido la versión reducida de su película, que en principio debía durar muchísimo más, pero que ha sido recortada por no se sabe quién y que ha dejado muy descontentos al señor Lee y al señor Brolin, así que con semejante cruz a cuestas, la peli no podía triunfar de ninguna manera en ningún sitio, pero es que en España han crucificado a este Cristo boca abajo y de cara a la madera, porque lo de la distribución de esta peli no es normal. Con todo este estreno trae algo bueno, o sea, nos da la oportunidad para recordar la obra maestra de Chan Wook Park y el manga, que tenía su aquel, y dejar en el sitio que le corresponde a esta peliculita norteamericana que, jugando en otra liga, todavía no acaba de estar del todo mal. Oldboy por arriba, Oldboy por abajo, Oldboy por todas partes. Ojo, no haremos spoilers del cómic japonés, porque sabemos que muchos no lo habéis leído todavía. Será lo único que no destripemos hoy. Contaremos todo lo posible sin desvelar las tramas más importantes, pero este trato solo se lo daremos al manga. La película coreana y la americana van a tener todos los spoilers del mundo. Hablaremos de todo, incluidas las sorpresas finales, ligeramente diferentes en ambas versiones. Así que si no has visto las dos películas, que sepas que va a haber no muchos spoilers, sino todos los habidos y por haber. Además, tuvimos un sinfín de complicaciones técnicas de gran colorido y variedad que hemos tratado de maquillar, pero si notáis algunas deficiencias de sonido en momentos puntuales, momentos que podrían haber sido editables en postgrabación, pero que han quedado tal cual, sabed que normalmente eso de disfrazar las ediciones no suele ser nuestro estilo. Nosotros grabamos del tirón, en formato directo, entre comillas, aunque sea para ofrecerlo después en diferido, y preferimos no tocar demasiado el bloque de grabación en bruto, por decirlo así. Aclarado esto y lo otro, es la hora de que os dejéis secuestrar solo durante unas cuantas horas, aunque luego os vamos a dejar en libertad. Al menos vosotros vais a saber el porqué. Vamos a comenzar con la música compuesta por nuestro compañero Fran Prados para esta ocasión, una música inspirada en la banda sonora de la versión fílmica coreana, pero que no es la misma melodía. Pero bueno, que está inspirada, muy inspirada. ¡Ay, qué putita! Comenzamos aquí nuestro especial All Boy. Y tengo por aquí, recién salido de las viñetas de un cómic o de las páginas de Stephen King, a Raúl Martín, bienvenido. Hola compañeros, ¿qué tal estamos todos? También recién llegado desde un destructor espacial está el Coronel Kurz. Hola, ¿qué tal? Y desde el Enterprise se teletransporta Fran Prados. Hola, don Antonio, muy buenas. Hola a todos. Y desde una lluvia de balas sobre Endor llega Álvaro Gecko. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bueno, Oldboy, una obra que en sus tres versiones pues tiene muchos detractores, pero también tiene muchos seguidores. Vamos a empezar con el manga, después pasaremos a la película coreana y por último hablaremos del remake. Como yo ya he anunciado en la introducción, tendremos un poquito de cuidado con el cómic porque sabemos que quizás sea la obra menos conocida o la que es más inaccesible, por decirlo de algún modo, aunque accesible, yo creo que está al alcance de todo el mundo, pero bueno, parece como que cuesta más meterse en estas cosas que ver una simple película, ¿no? Pero con las películas, pues, a muerte. El que no las haya visto, yo le recomendaría que no escuchara este programa. Bien, vamos a empezar a meternos con el cómic. ¿En qué momento surge esta idea? ¿Quiénes son los autores? ¿Quién se quiere lanzar con este tema? Raúl Martín, Álvaro, vosotros que controláis mucho de cómics, ¿quién se quiere tirar aquí a la piscina? Bueno, venga, Álvaro, vamos ahí a la limón entre tú y yo, a ver si... Hablamos un poquito de esta obra japonesa. Si queréis empiezo yo comentando que bueno, el manga se titulaba también Old Boy, con 79 capítulos recopilados en 8 tomos, que creo que son los que han llegado aquí a estos lares, y que originalmente fue publicado en la revista Weekly Manga Action. Cabe decir que cuenta con algún premio que otro en su palmarés, puesto que en 2007 fue galardonado con el premio Eisner al mejor manga. Y bueno, los autores, que me perdonen todos aquellos que sepan japonés por la atrocidad que voy a perpetrar ahora mismo intentando pronunciarlos, son como guionista Garon Tsuchiya y como dibujante Nobuaki Minegishi, o algo así. Entonces, cabe decir que también los he pronunciado bastante mal porque son autores realmente bastante desconocidos en nuestro país, que si cuentan con una trayectoria previa o posterior de publicación a Old Boy, se me escapa a mi conocimiento. Y bueno, básicamente un poco decir eso, ¿no? De que es la obra más reconocida de este combo de autores japoneses que ha llegado por aquí, seguramente también con el rebombo que ha tenido la adaptación cinematográfica, las ahora dos adaptaciones cinematográficas. Y un poco esto, no sé, Antonio, ¿qué más quieres que contemos? Pues si no tenéis nada más que contar sobre lo que rodea el manga, pues directamente nos podemos meter con la historia. Si es verdad que los que hayan visto las películas o alguna de estas películas, si decidiera después de verlas meterse en este cómic, se van a encontrar con bastantes diferencias, aunque sí podemos decir que el arranque es muy similar, pero luego esta historia se deriva hacia otros derroteros que ahora vamos a comentar aquí. También es cierto que en el manga es curioso, ¿no? El tiempo en el que está el protagonista, que en cada historia tiene un nombre diferente, el tiempo en el que está el protagonista, el All Boy, por llamarlo así, está de rehén, es 10 años en el manga, 15 años en la película coreana y en el remake estadounidense 20 años, o sea que va más. Si se hace una película dentro de X tiempo, pues estará el tío 25 años y suma y sigue y sigue y suma. Bueno, venga, vamos a meternos directamente con la historia. Venga, a ver, Fran, Kurz, vosotros no habéis dicho... Bueno, nada, tampoco Álvaro has comentado mucho. Venga, a ver, ¿quién es el que se quiere tirar a comentarnos de pasada de qué va esta historia? Bueno, pues la acción transcurre en Japón. Nos encontramos con que Shinichi Goto se encuentra encerrado en una habitación y, bueno, poco después pues es puesto en libertad. Entonces, las dudas en las cuales esta persona tiene para ver y averiguar cuál ha sido el motivo por el cual han sido encerrado, porque el principio del cómic pues no te manifiestan cuál es la motivación por la cual ha sido encerrado. Bueno, pues entonces tendrá que ir atando cabos a fin de averiguar primero quién le encerró y el motivo. Y básicamente, bueno, pues eso transcurrirá a lo largo de la obra, que descubriremos que hay un plan maestro provocado por un alto ejecutivo que tendrá una bueno, tendrá, conocerá a esta persona de hace tiempo, y lo que les comentará será que tendrá que él propiamente atar esos cabos para saber qué es lo que provocó que la haya encerrado, y entraríamos en un juego mortal en los cuales pues uno de los dos sobrevivirá y otro no. Entonces, a lo largo de los 8 volúmenes que los que se compuso la obra original, bueno, pues hará una cantidad de giros, muchos cliffhangers, a fin de tú como también lector intentar averiguar qué es lo que provocó a esta persona que encerrará a Goto. Y eso básicamente, bueno, consiste el manga. Uno de los motivos importantes para leerse el manga es que así te enteras de qué diablos quiere decir eso de Old Boy, porque en ninguna de las dos versiones que hay fílmicas se explica qué diantres es eso de Old Boy, eso de chico viejo o joven viejo, o como se quiera traducir. Y aquí sí, uno de los elementos que tiene es que a lo largo de la historia, creo que ya es hacia el final, te dicen el sentido que tiene este título, y es que se refiere a, o yo al menos lo entendí así, Old Boy lo que quiere decir es el muchacho de antes, el hombre, el muchacho que en el cual se ha convertido el hombre, ¿no? Y es un detalle que si ves la película no tienes ni idea de qué va. De hecho, el título este choca bastante, y aquí en el manga se ponen a explicarlo y te queda claro de que hablan eso, de la persona que era antes, quiere decir esto de Old Boy. De todas formas, aquí en España recientemente se publicó en 3 tomos toda la obra, y la editorial era de bolsillo, y la verdad es que sacó 3 volúmenes ahí un poquito mamotretos, pero la verdad es que muy accesibles. Oye, la verdad es que está bastante bien, además a un precio bastante interesante. Hombre, al principio se publicó por la editorial Otakulan, que la editó tal cual en origen una recopilada de la revista especializada japonesa. Fueron 8 volúmenes. Lo que ocurre que, bueno, pues al cerrar Otakulan, ya fue luego, pues fíjate, muchísimos años después, ya editada en estos 3 tomos por de bolsillo. Si bien es verdad que la edición, bueno, pues Otakulan era muy pequeñita y la calidad pues no era muy buena. Y yo es la que conservo, además, de hecho. Igual pues de segunda mano se puede encontrar. Yo la encontré hace años, si es cierto, a un buen precio, desde luego, y ahí es como así llegué yo a la obra, y la conocí por eso, porque la encontré de saldo por Otakulan. Y la verdad es que, hombre, comparas la edición y desde luego que no hay color. Pero, hombre, por lo menos se llegó a publicar, gracias a Dios. Y fue en 2004 cuando Otakulan lanzó Old Boy. Muy bien, la verdad es que yo no sé si estáis de acuerdo conmigo ya, si nos metemos directamente en la historia. Después de haber visto una película coreana de la que me habían hablado así más o menos y que me chocó bastante al principio, me impactó mucho, luego algunos años después haberme metido con el manga, para mí ha sido una experiencia, no voy a decir exactamente decepcionante, porque el manga me ha gustado y, bueno, pues está bien, te entretiene, te atrapa lo justo, pero vamos, está claro que no se trata, en mi opinión, por lo menos, no sé qué opinaréis vosotros, por eso ahora os pregunto. No creo ni muchísimo menos que sea una obra maestra. Creo que todos hemos leído mangas infinitamente más adictivos y mejores técnicamente. De hecho, tiene un montón de cosas que no me cuadran. Ahora, si queréis, vamos a analizar un poquito todos esos aspectos. Pero, joder, para mí fue un pequeño chasco. ¿Para vosotros igual o no? O, sin embargo, tenéis alguna opinión diferente. Fran, ¿tú qué opinas? Bueno, yo lo que te puedo decir es que, claro, es que todos conocemos la historia de Old Boy gracias a la película coreana, ¿vale? Una película que en su momento, ya sabemos que en España todo lo que no sea cine norteamericano no tiene una repercusión importante, pero esta película se dio bastante a conocer en el mundo cinéfilo. Ha sido una película multipremiada en un montón de festivales, y digamos que tiene un prestigio. Claro, cuando de ahí te pasas directamente al manga, pues es porque quieres más de lo mismo, lo que nos suele pasar, ¿no? Que buscamos, queremos más detalles, y si lo que encontramos es un producto que está hecho con un mínimo de cuidado, que yo creo que es el caso, porque este manga, en fin, lo publicaron semanalmente durante 2 años, entre el 96 y en el 98, en la típica revista de mangas japonesa, y claro, los capítulos son cortos, pero son intensos, y te van soltando poquito a poco, pues un poquito más de la historia, ¿no? Sí es verdad lo que tú dices, que no es una historia que se pueda decir que sea realmente brillante, pero sí cumple con un mínimo de características, ¿no? Y es que durante bastante tiempo te está construyendo una historia y cada vez te la va como volviendo cada vez más compleja, ¿no? Entonces, Desde ese punto de vista, pues bueno, pues el manga pues tiene una recompensa, ¿no? Para aquel que quiere buscar algo más, porque desde luego hay más detalles, ¿no? Ya te digo, volviendo a la película tiene un guión brillante bajo mi punto de vista, y claro, cuando tú consigues hacer un guión brillante para una película, sobre todo del nivel de esta, que yo considero que es bastante, bastante alto el nivel que tiene, pues claro, obviamente el ritmo de una película no es el ritmo de un manga. Este era un manga que estaba serializado para ser publicado semanalmente, en fin, la construcción de la historia es diferente, los puntos bajos y los puntos altos son diferentes. Obviamente la película tiene un final, iba a decir épico, pero sí bastante intenso. Y el manga, pues los ritmos del manga son completamente diferentes. Pero a partir de ahí, desde luego yo en el manga he encontrado una historia muy, muy interesante. No muchos más personajes, porque tampoco es que sea una trama bastante más compleja. Pero sí es verdad que el arco argumental te lo diversifica lo suficiente como para que tengas con qué entretenerte en las mil y pico de páginas que supone, ¿no? Bueno, Álvaro, ¿tú qué opinas sobre este tema? ¿A ti te gustó igual, menos, más? Bueno, a mí me gustó. No me entusiasmó, pero me gustó. Comparándola con la película, bueno, pues entiendo que es menor. Yo leí antes el manga, antes que la película. De hecho, bueno, pues mi retraso en ver esa peli fue precisamente por eso, porque quería antes hacerme con el manga. Lo que es el cómic, bueno, yo creo que es el típico seinen, ya sabemos esta clasificación que hacen con los mangas, sobre todo destinado para un público masculino, quizá a lo mejor ya a partir de los 20 años, que tienen las tramas son más inteligentes, un tono más adulta, más adulto, sobre todo también el lenguaje y en relación también a, bueno, pues a escenas de sexo. Entonces, sobre todo, por lo menos ya, comparándola con otras lecturas de este tipo, bueno, pues lo que te encuentras básicamente en todos, ¿no?, son los cliffhangers. Cada página, bueno, pues tienes esa ansia por continuar y por leer, que luego, si tenemos que compararlo, o por lo menos observarlo con el final, bueno, pues yo, como siempre digo, es la típica obra en la cual el camino, es el trayecto, ¿no?, la travesía es muy bonito, oye, tienes puertos de montaña espectaculares, pero que quizá luego el destino pues no es tan positivo, ¿no? Entonces, es lo que decía Fran, ¿no? La cuestión de que a medida de la narración y con la introducción de los personajes, bueno, pues quieres averiguar todos estos motivos por los cuales, bueno, pues Goto fue encerrado. A mí sí me gusta, por ejemplo, que hay muy pocos actores. Los mangas, sobre todo de este estilo, que también se alargan y tienen muchos números, pues hay muchos, muchos, muchos personajes, muchos escenarios que a lo mejor te hacen un poco más complicado lo que es la lectura. Me viene a la cabeza, por ejemplo, ¿no?, yo creo que a todos, pues Monster, ¿no?, por ejemplo, que tiene un sinfín de personajes y un sinfín de escenarios. Aquí, por lo menos, a mí me parece interesante que son muy poquitos los actores. Entonces, pues oye, te familiarizas mucho con ellos y lo tienes todo más fresco. También me llama la atención los escenarios. Tampoco son numerosos. Ocurre, pues oye, en lo que es en un edificio de oficinas o en un bar o a lo mejor quizá por ahí, bueno, pues en lo que es en la calle. Pero tampoco ves no es el típico viaje, ¿no?, como en otras obras de este estilo. Entonces, en ese sentido, yo creo que el cómic cumple con la satisfacción de leer una historia que te engancha, y no hay que darle más importancia si luego al final a unos le va a gustar más o menos, o las motivaciones que tienen los personajes al final, bueno, pues son un poco decepcionantes o no. Pero yo considero que lo que es el viaje como lectura, ¿no?, este trayecto que yo he tenido para luego averiguarlo, bueno, pues es lo que yo desde luego me queda un buen sabor de boca. Y yo lo recomendaría, desde luego. Sí, a mí tampoco me parece tan buena historia como la película coreana. Sin embargo, lo que le encuentro yo como buenas bazas a la lectura del manga es el hecho de que cuenta con algunos personajes en más, y eso me resulta bastante interesante. A ver, está el protagonista, está el villano, está el amante del protagonista y está el amigo del protagonista. Esos personajes están, ¿no? Pero aparte de eso se suma un elemento muy interesante, que sí que esto no se verá en las películas, que es el hecho de que también se contrata un árbitro para que vaya un poco racionalizando la contienda que tienen los dos personajes. Entonces se crea un juego bastante interesante en ese sentido, porque ahora ya son tres personajes los que saben de qué va este enfrentamiento y todos los otros están un poco perdidos, ¿no? Y luego también me gusta mucho el personaje de Kusama, que es una profesora que conoce del pasado a los dos personajes, que es un elemento muy desestabilizador dentro de la historia, porque va tirando por un lado, pero luego se le da la vuelta y parece que está apoyando más a, por ejemplo, a Dojima. Luego la cosa también se empieza a entrelazar más cuando interactúa con Goto, y es un personaje que me extraña que no se le haya sacado más partido en las películas, porque a mí me parecía sensacional. Y entonces es eso, ¿no? Enriquece bastante. Aquel que llegue al manga ávido de más detalles y más tramas, yo creo que en ese sentido se va a sentir saciado. Pierde, como creo que ya también han dejado entrever tanto Álvaro como Fran, el final sobre todo cuando llegamos a los grandes motivos por los cuales Dojima está haciendo todo lo que hace. Pues llega un momento que desanima bastante, porque no te parece nada creíble, sobre todo también habiendo contrastado lo que es manga con película, ¿no? Quizás Álvaro, que ya no lo vio tan, o sea, que primero disfrutó del manga y no lo notase tanto, pero claro, las comparaciones son bastante, bastante evidentes. Y ya por último decir también que me parece que sobre todo en los tres últimos tomos, mi opinión, ya decae el ritmo. Ya la trama está un poco ya pisoteada, se da vueltas sobre lo mismo. Y yo tengo la sensación de que ya no pasan tantas cosas en esos tres últimos tomos como sí que lo tienes en el principio. Pero en general es eso. Yo creo que se pueden leer las dos obras y casi te puedes... Por un lado, te das cuenta de la fuerza que tiene la historia y por qué sedujo a Park Chan-wook. En ese sentido, yo lo veo muy claro. Y aparte de decir que Park Chan-wook tampoco es un afamado lector de manga, sino que llegó a esto porque se lo recomendó un director amigo. Y es una historia que te atrapa y se nota que un director ve ahí una materia prima muy interesante para luego sacar oro de ahí. Sin embargo, bueno, pues es lo que decimos, tú, Antonio, lo has dicho, hay mangas mucho más interesantes. Y luego no sé si también un poco Álvaro lo ha sugerido, no sé si es que ya aquí en Europa o nosotros en España ya nos tenemos mucho el patrón de Monster muy metabolizado, porque yo cuando lo estaba leyendo me estaba dando la impresión eso de que nos estábamos encontrando con un manga muy hecho a lo Monster, intentando un poco copiar lo que es el estilo de narrativa y de giros argumentales de Naoki Urasawa, y en ese sentido también cuando comparas pues tampoco está a la altura, sinceramente. Entonces quizás es eso, ¿no? Es los contrastes que tiene una persona cuando está leyendo este manga tan fuertes. Por un lado, ya digo, teniendo la obra de Naoki Urasawa con un ojo y en el otro la película, lo que hace que desmerezca este manga, que yo creo que es una lectura en general bastante, bastante recomendable y que se te hace amena y disfrutable. Luego hay otro detalle del manga que a mí personalmente me ha parecido bastante interesante, que es la ambientación, como si esto se tratara de una película de cine negro. Si os dais cuenta, absolutamente toda la historia transcurre de noche. Bueno, hay imágenes diurnas, obviamente, pero tiene un trasfondo de cine negro, unos contrastes en el sombreado, en cómo están ambientadas las calles. ¿Cómo está? Bueno, por supuesto, el bar, este escenario recurrente en el que habitualmente se suelen encontrar Goto y Dojima, que es su némesis, ¿no? La persona que lo está manejando. Y luego también has comentado, Raúl, el personaje de la profesora, ¿no? De Kusama. Y yo también mencionaría el personaje del, digamos, no recuerdo ahora mismo el nombre, y no creo recordar incluso que en el manga se le haya llegado a nombrar de alguna manera, ¿no? Pero era, digamos, el esbirro de Dojima, el que había estado trabajando en las fuerzas especiales y como espía y tal. Yo creo que forma, adquiere un momento, hay un momento de la historia en el que tiene una carga dramática importante y de, por supuesto, en tanto en la versión de cinematográfica de 2003 como en la versión actual, pues prácticamente ese personaje casi que se queda en una mera presencia, ¿no? en una mera protección para el malo, por decirlo de alguna manera, que en cada película se llama de una manera diferente, pero sí es verdad que en el manga hay un momento en el que tú crees, probablemente también porque vienes heredado de ver la película, piensas que vas a ver a ese personaje y que va a cumplir la misma función, pero sin embargo se le puede sacar un poquito de chicha al tema, ¿no? Yo creo que es un personaje interesante también. Pues fíjate, yo creo ahí que es el recurso fácil que tiene luego el autor para al final descubrir el final de la historia. Creo que igual ya el autor tenía eso que darle, liquidarlo de alguna forma, y me parece que eso fue un recurso fácil, fíjate, en la decisión que toma el esbirro de cara a que luego los acontecimientos devengan de con la forma en la que luego pues leemos al final. Yo creo que hay como una especie de atasco argumental, es decir, ¿cómo podemos ahora solventarla, que progrese Goto con la investigación o por lo menos con que los personajes den otro salto? Y justo es la decisión que toma, que si tú analizas desde el punto de vista de ese personaje desde el principio, pues te llama la atención porque es muy profesional en lo que hace. Y la excusa que tiene para al final desviar la travesía de Goto, yo creo que fue fácil. Que no está muy, muy currada en ese sentido, porque esa misma decisión la puede haber tomado perfectamente antes. Y tampoco la motivación que tiene, creo que es de peso, en el sentido de que es que estoy desencantado, ¿no? Oye, si tiene a lo mejor que ver con el personaje de Eri, ¿no? Que luego, bueno, si queréis hablamos de los personajes, como si fuera, oye, es que este plan que tiene Dojima ya se está pasando a tres pueblos y creo que está afectando ya a personas y sobre todo que es muy joven. Si tuviera una motivación porque tuvo una hija que se fue, una hija que murió, puedo entenderlo, pero creo que el plan, los acontecimientos no me gustan. Creo que ahí, por parte del autor, ahí no me llegó, no me convenció. Por lo menos tenía que haber dado un empujón quizá por otros derroteros, y me parece un recurso fácil. Sí, es verdad que como personaje para mí es de los que más me gustan a lo largo de la obra, pero como recurso narrativo de cara luego a que los acontecimientos se resuelvan, porque al fin y al cabo creo que es el catalizador de ello, me pareció un pelín tramposo por parte del autor. Sí, bueno, eso es lo que podríamos denominar el síndrome de Sylar de héroes, ¿no? O sea, que de repente un personaje que ha estado dando mucho juego porque tiene unas características malvadas, por decirlo de alguna manera, aquí de repente... Sí, es verdad que es que el personaje se traiciona a sí mismo. Yo hubo un momento en que pensaba, bueno, no vamos a destripar cosas, pero sí es verdad que descuadra e incluso el propio autor en boca de algún personaje dice, esto no cuadra. O sea, que sí, yo coincido contigo en que es una manera... es la manera de empezar a resolver el tema y probablemente pues no haya sido la más adecuada, o por lo menos no es... Yo creo que probablemente incluso el autor estaría ya cansado, no sabría cómo resolverlo. Esto suele pasar muchísimo, ¿no? O atascado, claro. Sí, sí. De todos modos, no sé si estáis de acuerdo conmigo, pero creo que el principal lastre de esta historia, de este manga, es el final... Y las motivaciones, que no vamos a contar, porque es lo único en lo que nos vamos a cortar un poquito, pero las motivaciones que tiene este malo para montar y orquestar toda esta venganza en contra del protagonista, en contra de Goto, me parece que es una chorrada como un castillo. Aburrimiento puro y duro. No, pero quiero decir, por ejemplo, en las películas, bueno, se amparan en una cosa que dices, bueno, casa muy bien todo esto que... mi situación con luego lo que te voy a hacer yo a ti. Vale. Aunque es, digamos que la motivación de los malos de las pelis es diferente, pero un poco la razón que tiene este tío para vengarse de Goto, a mí me parece que es que es de estar mal de la cabeza y vamos, es que no sé, aparte que no, me dio la sensación, lo tuve que leer dos veces porque dije, ¿me estoy perdiendo algo? ¿No lo entiendo? ¿O qué? No, es que es de una sencillez, de una simpleza y de una estupidez que raya lo absurdo. Sí, sí, sí. Lo cual te demuestra que el guión de la película de 2003 es más grande. Bueno, Raúl, Álvaro, ¿vosotros no estáis de acuerdo con esto o no? No, y te has quedado corto, yo creo. Todos teníamos ganas de decirlo quién era, ¿no? Esta gran gilipollez, porque desde luego, oye, con toda la atención que está, ya por fin sabes que se va a descubrir, porque al fin y al cabo ya lo del tema del encierro lo de que ya está totalmente abandonado y fíjate el ansia de venganza que tiene, casi ya puede más el saber por qué que el vengarse de Dojima, y te encuentras ahí con otra vez con la cuestión infantil. Mira que les gusta también a los autores japoneses profundizar con las cuestiones infantiles, y resulta que tiene que ver nada, simplemente con, así para que no, sin decir, sin destripar nada, un tema de niños, ¿no? Entonces, desde luego que luego encima, cuando ya comparas eso con la película, o sea, la obra ya, sí, es que la tienes que bajar de nivel, de, ¿no?, de calidad, porque desde luego es muy, muy decepcionante. Por lo menos sí es verdad que nos encontramos con un desenlace posterior que quizá a lo mejor, pues es verdad que por lo menos dices, vale, me has dado algo que me sorprenda, pero desde luego que el plan desvelado, es que yo no sé si el autor a lo mejor pues también tendría que tener algo él escondido ahí en su fuero interno de cuando era niño para luego él a lo mejor a través de esos personajes descubrirse, porque es que no tiene ningún tipo de sentido, desde luego. Sí, no nos proporcionado con el plan, o sea, es que es un desequilibrio abrumador. Efectivamente, aparte que es que hay que tener en cuenta que es en el manga cuando el adversario hace las locuras más grandes que te puedas imaginar y hace pasar al protagonista por los casos más extravagantes que te vengan a la cabeza. O sea, comparado con lo que le hace en las dos películas, no es nada con lo que le hace aquí. Aquí le implanta chips subcutáneos para seguirlo, bueno, se gasta millones, porque aquí sí que dejan claro que mantenerlo en la cárcel esta clandestina es una barbaridad de dinero, es algo que no había hecho nadie antes. O sea, el tío se deja ahí una millonada y un esfuerzo de tiempo, de tal, o sea, está completamente loco, y cuando llega el momento final dices, joder, yo tanto para esto, si esto un psiquiatra de 3 a 4 te lo cura en 2 sesiones, como aquel que dice, y no, desde luego se desinfla muchísimo y poco te queda la cara como diciendo, joder, ¿me habrán tomado el pelo? Es como dice Antonio, es que te lo tienes que volver a leer, pero dice, no, es que seguro que me lo he saltado por alto y no puede ser este motivo. Pero sí, efectivamente, es simple, es demasiado, demasiado sencillo como para que sea la excusa de haberte chupado, yo qué sé, las mil y pico páginas de manga que tiene que tener aquí, ¿no? Y quedarte saciado y quedarte contento. De todos modos, bueno, ya que estamos aquí sacando un poquito los fallos que tiene esta obra, a mí me parece que el protagonista tiene una frialdad, o sea, le encaja todo ahí con una sencillez. Me parece que es posiblemente de los tres protagonistas de los que vamos a hablar hoy, que llevan la historia esta de Oldboy, es quizá el protagonista más insípido, le hacen un montón de perrerías y él, no sé, le veo siempre inexpresivo, no sé, amén de que en algunas ocasiones tiene algunas reacciones que no, a mí no me cuadran, o sea, no me parece en absoluto creíble este personaje en modo alguno. Los otros personajes salen de su presidio y les vemos cabreados, le vemos con unas ansias de venganza, le vemos con los dientes apretados, ¿no? O sea, pero este le veo como que se lo toma, o sea, con una fachorra, es acojonante este tío. O sea, no sé, me parece que tiene horchata en las venas, a pesar de que luego sea un tío así como muy duro y no sé qué, pero no sé. Es el personaje menos interesante de los tres protagonistas de las tres versiones del Boy. No sé si en esto estáis de acuerdo conmigo. Sí, vamos, estoy completamente de acuerdo. Sí, la pachorra entonces, es... Hay muchos momentos en los que tú estás leyendo y estás diciendo a ver si ocurre algo. O sea, tiene que explotar la visceralidad por algún sitio, ¿no? Uh-huh. Que reaccione, que haga algo, por Dios. Que... Es que no reacciona este tío. Está ahí... No sé, hay veces que... Tiene a su alcance a su enemigo, podría estrellarle la cabeza contra la pared y cargárselo allí mismo, y se contiene sin que tú sepas muy bien por qué se contiene, porque no sé, es que hay cosas que es increíble. Hombre, él lo llega a decir, a Eri se lo dice, yo me quiero vengar, pero quiero tomar con calma. Hombre, por lo menos sí es verdad que el tío se inserta muy bien en la sociedad, que quizá comparándolo con las películas, creo que eso, bueno, pues me gustó, porque... por lo menos, hombre, encuentras una salida para luego tener medios económicos, que quizá a lo mejor, bueno, pues en las películas pues no se explora esto bien. Lo que sí también es cierto es cómo responde al estar encerrado 10 años. Porque sale y dice, ¡ay, soy libre! ¡Qué bien! Y se da un paseo, no se siente ni... Vamos, no le ves que muestre algún sentimiento de no de locura o de alegría proporcionada al estar encerrado 10 años, que eso, bueno, pues desde luego que por lo menos personalmente entiendo que eso te tienes que enloquecer. Entonces se le ve que bueno, pues soy libre, pues nada, me pongo a andar y ya veremos luego qué hago yo para ver qué ha pasado. Entonces sí, desde luego una una reacción súper súper lógica. Bueno, ya soy libre, venga, pues me voy a poner a andar. Sí, pero no, bueno, por resaltar algo bueno, yo por decir algo bueno, porque claro, también hay que decir algo que tenga mejor o que añada esta historia diferente iba a decir a las películas, pero es que ya comparar el manga este con las películas a mí es que me duele. Yo solamente me atrevo a compararlo con la película de 2003, la de 2013 yo, no sé. A ver, a la hora de compararlo, pues hombre, sí es verdad que como ha dicho Raúl, Dojima, sí es verdad que somete a Goto a una serie de presiones y además lo tiene muchísimo más, ¿cómo diría yo? Atado en corto, ¿no? Porque con el tema que tú decías de los chisus cutáneos y tal. Pero en el fondo también, o sea, una de las cosas buenas que tiene esta presión es precisamente la tensión psicológica a la que está sometido el personaje durante toda la historia, que yo creo que es la misma tensión que te transmite a ti y que te engancha para que sigas leyendo a ver qué va a pasar. O sea, tú estás frito por saber qué va a ocurrir. Yo creo, claro, luego otra cosa es que tú, luego que en el desenlace, pues la cosa cambie o no sea justo lo que tú esperabas, ¿no? Pero yo sí diría que esa tensión que te transmite a lo largo de casi todos los tomos, hasta que llega ya la parte final, pues es un valor del cómic, ¿no? Del manga. Pero claro, cualquier comparación que tú quieras establecer entre el cómic y la película de 2003, pues lo único que te va a demostrar es que la película de 2003 tiene un guión con unos altos, con muy pocos bajos, con muchos altos y además unos bajos bastante, o sea, unos altos bastante estruendosos, ¿no? Y luego, sí es verdad lo que dice Raúl, no, ha hecho, tiene como más puteado a Goto a lo largo de toda la historia, ya, pero la cornada que le meten en la película de ese calibre, yo creo que llega a un grado de retorcimiento que bueno, que hay que ver la película para ver cómo se comporta el personaje, ¿no? O sea, de hecho, uno de los grandes éxitos, bajo mi punto de vista, de esta película, que yo sí recuerdo haberla visto hace muchos años, una de las cosas que se me quedó grabada en la cabeza fue precisamente el grado de maquiavelismo de la némesis de Daesu, de Odaesu en la película, ¿no? Eso sí es verdad que en el manga pues no lo vamos a tener. Hombre, el manga tiene algunas cosillas que a mí me parecen interesantes, como por ejemplo el hecho de que el malo y el bueno, ¿vale? Pues pasen mucho tiempo juntos, están muy unidos, de hecho crean una especie de relación entre ellos muy particular. Cosa que a lo mejor en las películas pues tienen unos cuantos encuentros, pero vamos, que no pasan tanto tiempo juntos y beben y tal. Y se crea una especie de no exactamente de camaradería, pero sí de respeto mutuo extraño, ¿no? Y eso, pues oye, es interesante. No deja de ser una especie de pugna intelectual. Tampoco es que esté muy bien desarrollada, no es algo en plan Death Note ni nada por el estilo, pero bueno, a su manera pues está bien. Y luego sí me gusta el ritmo, ¿no? Porque este es un manga muy de... No sé quién ha dicho que tiene semejanzas con el cine negro o algo así, puede ser. El tema está en que sí que tiene un ritmo pausado, vemos que los personajes a lo mejor pasan 6 páginas y han dicho 4 cosas, ¿no? No hay mucho diálogo, pero sí que hay, no sé, hay un buen tratamiento de la imagen, por lo menos en este sentido. Si bien es cierto que como el manga tardó 2 años y medio, me parece, en rematarlo, tú ves los primeros números y luego los últimos y ves que hay una evolución en el dibujo. Los personajes al principio tienen un aspecto que a lo mejor un poco más estilizado, que luego se va afeando, ¿no? Acaban teniendo unas narices muy prominentes en los últimos números y demás. Digamos que el dibujo va cambiando, va evolucionando y luego compara los últimos con los primeros y hay diferencias en los personajes principales. Pero bueno, que sí me parece que esos son aspectos que se pueden destacar, ¿no? Del manga. Vamos a decir cosas buenas también porque hemos empezado diciendo, y es lo que estamos diciendo, que es una obra recomendable, desde luego que sí, aunque esté un escalón por debajo de la peli de Park Chan-wook. Pero bueno, vamos a decir algunas cosillas buenas. ¿Qué fue lo que más os gustó de este cómic? Sí, a ver, yo sigo la estela de tu comentario de todas. A mí me parece que entre lo más destacable al menos está el apartado visual. A mí el dibujo me parece sensacional porque es muy detallado, es muy descriptivo, También yo le veo un toque muy elegante y la verdad es que la manera, la narración que tiene hace que entre muy bien. Tú te pones a leer y no te cansas, vas leyendo. Y encima, como hemos dicho, que la historia es sugerente y luego tiene bastantes giros argumentales, para nada se convierte en un cómic farragoso y duro de leer. Lo que pasa es que, claro, pues un poco también... Yo me lo he leído un poco forzado para preparar este especial. Entonces, ¿qué pasa? Que también tú te fuerzas un poco, pero si tú te pones a leer, a disfrutar, lo dejas cuando estás cansado y luego lo retomas, no se te hace pesado para nada. Y sobre todo eso, yo el dibujo lo encuentro que está por encima de la media de lo que te vas a encontrar en un manga normal. Está, para mí, muy bien. Y luego es eso, luego que claro, es que la película, a mi juicio, la película coreana quedó tan bien que es un poco lo que he dicho antes, es la medida en que tú lo comparas lo que hace que quede una historia un poco desmerecida, pero la primera mitad de la obra a mí me parece un manga de altos vuelos y muy respetable a nivel de calidad. Sí, además los fondos están muy bien de lo que es la ciudad. Los rascacielos, los bajos fondos, sobre todo esas callejuelas de los bajos fondos de Tokio, pues desde luego que enriquece un montón la obra. A mí eso desde luego que me llamó mucho la atención. Y sobre todo también los interiores en los pisos, que me gusta fijarme, ¿no?, cómo viven en el otro lado. Y desde luego yo creo que en ese sentido la obra cumple muchísimo. Porque desde luego parecen fotogramas cuando salen panorámicas o una, por ejemplo, doble splash page, por ejemplo. Jolín, yo creo que el detalle está muy conseguido, está muy bien. Y el ambiente del bar donde está emplazado, hay un momento en que varias veces que hice en el barrio y me metí en Google a ver imágenes y está súper conseguido, ¿eh? El ambiente parece que te traslade al Tokio de verdad. Bueno, yo no descartaría que aquí hubiera en el dibujo hubiera en algunas partes esta técnica de coger fotografías y pintar por encima, ¿eh? Porque es que algunas veces es que te quedas alucinado con el grado de detalle o con el grado de realismo de muchos paisajes que se ven, ¿no? Parece como si se hubiera ido el dibujante y hubiera hecho una fotografía y después la hubiera pintado por encima. Muchas veces para rellenar pues se utiliza esta técnica, no es la primera vez que se llegaría a utilizar, ¿no? Yo tengo mis dudas, no estoy seguro, pero a mí me ha dado la impresión de que en algunos momentos eso ocurre. Luego, otro éxito del planteamiento visual que yo he visto es que hay muchísimos planos en plan ojo de pez, ¿no? Que se ve prácticamente en una sola viñeta, da igual el tamaño que tenga, se ve un gran espacio y se ven a todos los personajes ahí colocados de una manera bastante ingeniosa y siempre para llamar la atención o para, no sé, me estoy acordando ahora, por ejemplo, de cuando entraban en la tienda a comprar un compact disc, que es una viñeta pequeñita, pero prácticamente ves todos los CDs con un nivel de detalle exagerado, el tendero allí trabajando, bueno, es que es increíble, ¿no? Y luego, otra cosa que a mí me ha gustado del manga es cómo está escrito. Ya hemos hablado del final, que parece que no nos ha gustado a ninguno lo suficiente, pero a mí me gusta esto de que no haya nada de relleno por ninguna parte, de que todo lo que hay va, digamos, siguiendo una pauta, pero sin la necesidad de introducir elementos que luego sobren o que no tengan nada que ver, ni tampoco veas que nada haya quedado al libre albedrío. Digamos que todo tiene una trama bastante, bastante bien trabajada. Y luego, aparte, los personajes. Precisamente, a lo mejor, porque no tenemos personajes, o un número suficiente de personajes, cada vez que nos dan un personaje nuevo en la historia, que van apareciendo poco a poco, te los van soltando con cuentagotas, de repente es como si te hicieran un regalo, ¿no? Y estás por cebarte con ese personaje. ¿Este personaje de qué lado va a colear? ¿Va hacia un lado, va hacia el otro? ¿Va a remar a favor de Goto? ¿Va a ir en contra de él? Y yo creo que esto también es un pequeño detalle que yo resaltaría porque a mí me ha parecido bastante interesante, me ha gustado. Sí, lo decía al principio, y está muy economizado ese punto. Y además están los típicos, lo que es el perfil de cada personaje es también que se han visto a lo largo de muchos manga y que se ha repetido. En cambio aquí, bueno, pues tienes el típico amigo tontorrón, tienes la típica amiga ingenua, tienes también de repente, aunque salen muy pocas páginas, pero que también es bueno, se introduce de una manera inteligente para que la trama avance, que es esta femme fatale muy, muy familiar, es verdad, los mangas, con este punto a lo mejor incluso promiscuo, solo hubiera faltado el ju, que tú puedes leer a lo largo de muchos de los mangas, pues me viene a la cabeza a lo mejor los de Koike, por ejemplo, ¿no? Que ese perfil de femme fatale. Luego también tienes, por ejemplo, el que hemos hablado de su segundo, ¿no? Del esbirro, que creo que está, creo que lo que es el perfil del personaje está muy logrado, sobre todo viniendo un poco de las fuerzas de la ley, y que bueno, ese que esté desencantado cómo ha funcionado el planteamiento político en Japón, y al final bueno, pues se haga un poco como de mercenario. También luego tienes el contraste, si esto es un gran delincuente o barra alto ejecutivo como puede ser Dojima, ¿no? El cerebro del plan, creo que también está muy bien explorado lo que es la trama que tiene y cómo va picando, ¿no? A Goto y cómo le va provocando con los que son los esbirros, ¿no? Ya un poco ya de segunda, que son a lo mejor los que tienen este chiringuito de los encierros. Entonces, está bien economizado en el sentido que no se repiten. Tienes a los típicos personajes que has visto a lo largo del manga, la ingenua, el tontito, la fatal, el que lo sabe hacer todo, el malo malísimo, el antihéroe, pero con son muy pocos actores, pues no lo hace complicada para luego tú acordarte de que esta cara me suena de quién es, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo creo que sí, a mí me llama la atención, por eso lo comentaba antes, y hace que la lectura sea más cómoda. Y luego que el desarrollo de la trama es muy inteligente, o sea, los personajes lo tienen todo muy planteado, se nota que el guión está muy bien pensado, todo está repleto de lógica en las acciones que tienen, el plan, el contraplan, la manera que tienen ahora, a ver si consigo sorprender a Dojima por aquí, o sea, inteligencia hay mucha metida en esto, lo único que al final pues un poco te deja, desmerece a todo el trabajo que se ha hecho a nivel de guión, pero que en ese sentido nadie se piense que aquí va a haber muchos Deus Ex Machina ni nada por el estilo, las cosas se llevan con bastante lógica y está todo bastante bien pensado. ¿Ves? Por eso canta un poco la decisión del esbirro, porque como está todo perfectamente introducido, ese Deus Ex Machina que a lo mejor lo has comentado, yo sí se lo veo a lo mejor en el esbirro, la decisión que tiene para que los acontecimientos tomen ya otro rumbo. Ese es el único, por eso es la única trampa que yo veo, porque está todo tan bien colocado, quizá eso luego ya digas, oye, esto es muy fácil, esta resolución tenías, yo creo que podrías, o bien haberte la trabajado de otra forma, porque es que es lo que decía Raúl, todo encaja de una manera muy inteligente. Pero jolín, yo ahí me llegué, vamos, no, una decepción, oye, al fin y al cabo estás leyéndolo y también tienes ya interés de un poco a ver cómo van a terminar la historia. De todas formas, Álvaro, se ha producido de una manera muy, muy poco tramposilla, sí. Álvaro, pero ¿estáis todos de acuerdo en que verdaderamente todo está encajado tan milimétricamente? Porque a mí la introducción de la señorita Kurata y de cómo la implica Dojima en la historia me parece un poco forzado, ¿eh? Aunque luego es un personaje muy interesante, pero no acabo de verlo bien. El plan, Dojima, en su plan, ya introduce a ese personaje, porque de hecho, cuando ya tiene esta ex profesora, que es escritora, tiene éxito en su profesión, es consecuencia de Dojima, por lo tanto ya estaba en su plan cuando encierra a Goto. Y luego también él sabe que con esta persona le va a ayudar, porque él no le va a decir a Goto cuál es la razón por la cual le han cerrado. Él te mete estos personajes para averiguarlo. De ahí que lo que no prevé es lo que decide el esbirro, y yo por eso digo que es ahí un poco tramposo por parte del autor, porque es la única vez que se le escapa de las manos, que eso luego da inicio a lo de la cuestión de la hipnosis. Entonces es por eso un poco lo que yo le achaco ahí, que todo lo tiene perfectamente controlado Dojima y le falla a su esbirro. No sé, ahí ya ves, ahí es lo que yo, es lo que por eso resalto tanto, que es un poco lo que a mí no me gustó. Pues chicos, ya las conclusiones finales sobre este manga. A ver, Fran, remata tú. Ya hemos hablado de todos los detalles del manga. Yo lo único, a lo mejor, que probablemente si el hijo del Doctor Maligno hubiera estado en la historia, pues hubiera estado desde el principio hasta el final diciéndole a uno y a otro, pero mátalo ya, pero no pierdas el tiempo, mátalo ya, mátalo. No sé, yo creo que se hubiera quedado afónico. Bueno, yo en general me quedo con que es una historia muy original, que realmente te atrapa y es muy absorbente a nivel de lectura. El dibujo tampoco es para nada malo, Entonces, en general, yo creo que es un manga bastante, bastante de eso, pues sí, bastante recomendable. Sin embargo, quizás si no hubiera tenido a sus espaldas la adaptación cinematográfica, pues no creo que nunca hubiera llegado a este programa para que lo tratásemos, porque sí que es eso, ¿no? Está bien, pero no es una obra fundamental. Es un buen apoyo a la historia, que a la película, a todo lo que es la trayectoria, pero así como manga, pues quizás más bien recomendable para muy muy fans del manga, ¿no? O todos aquellos que eso, que se les haya gustado este universo y quieran profundizar más en todo lo que es, pues toda esta imaginería, ¿no? Que se ha creado alrededor de Oldboy. Bueno, a mí lo que es el arranque, la premisa de la historia, me parece que es muy original, el tema de los encierros, este negocio que tienen ahí unos delincuentes para que la gente, bueno, se contrate para que desaparezcan y prescriban delito, le prescriban sanciones administrativas. A mí eso me llamó la atención, me parece muy original y desde luego muy explotable. Y luego sí, vamos a ver, lo que decía al principio, es una lectura recomendable, pero por sobre todo para el que le gusta, ¿no? Una historia con cliffhangers, con continuarás, con saber qué va a pasar, con intentar atar cabos. Lo que ocurre que también es cierto, y sobre todo en Seinen, que hay muchas horas. Antes has citado Antonio a Death Note. Death Note también tiene ese recurso narrativo de enganchar, Monster también, Century Boys también, etcétera, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, pues aquí tendremos otro manga más. En los cuales, bueno, pues vas a devorar, ¿no?, las páginas de una manera, vamos, continua. Pero luego ya en general, recomendable es, pero que tampoco es algo extraordinario. Y sobre todo, que yo por el programa lo he revisitado, la segunda lectura no se aguanta ya tan bien, no se lleva ya tan bien. Me llamaba, hombre, que se quería seguir porque la tenía un poco olvidada, pero tampoco hay unos diálogos de peso que te gusta releer y, oye, joder, qué bien queda esto, o me ha marcado de alguna forma. Como va tan al grano y está todo tan economizado, tan ajustado para que por lo menos te sea la lectura ágil, pues una segunda lectura yo ahí ya no la recomendaría, por ejemplo. Para descubrirlo de nuevas, sí, pero volverlo a leer, no, porque aparte que el efecto sorpresa ya desaparece, tampoco te quedas con algo así que, pues con muchas horas que hay diálogos o partes de acción o conversaciones que te llamen de alguna forma o te llenen, ¿no? Esta no lo tiene para nada, vamos. Entonces, en ese sentido, recomendable, pero para una segunda lectura no. Bueno, Coronel Kurt, ¿sigues por ahí con nosotros? Sigo, pero como no he leído el cómic, estoy aquí un poco silente, pero muy atento. Por eso te iba a preguntar, con lo que tú has oído, ¿tú leerías este manga después de habernos oído a nosotros? ¿Te han entrado ganas de leer el manga o no? ¿O todo lo contrario? No. Bueno. La verdad, no. No, porque veo la conclusión que saco es que no es excesivamente brillante, que en su mitad segunda parte, digamos, se desploma y que luego no da una explicación a lo que es el fundamento de la venganza. Con lo cual, con esos datos, la verdad es que no me animo. Muy bien, pues vamos a finiquitar este primer bloque y luego después nos metemos, después de una pausa, con la película coreana. Vamos a leer algunos de los comentarios que nos han llegado por aquí, en nuestro muro de Facebook. Vamos a empezar con, como siempre, todo revuelto. Richardson Starkiller dice: sin leerme el manga me temo que soy de esos fans boys plastas de Park Chan-wook. A muchos amigos los he torturado con Oldboy estos 10 años. Y los que me quedan, me parece una muy buena película, con un protagonista impagable y una ambientación oscura y retorcida de quitarse el sombrero. No siendo la que comenzó el subgénero, sí puso de moda las venganzas surcoreanas y a Oldboy le debemos grandes chuladas que vinieron después. También le debemos la nueva peli que fui a ver el viernes esperando que al menos Brolin y Olsen salvasen los muebles, pero ni eso. No creo que sea absolutamente mala, pero sí del todo innecesaria. Más que un remake, es un resumen de las escenas famosas, como todas las pelis actuales basadas en bestsellers para adolescentes. Aurelio Toral dice: el pulpo vivo, perdón, tiene una simbología que se nos escapa a los occidentales, por lo que decían en el podcast, la versión americana está hecha con mucha admiración por la coreana. El casting impresiona. Yo le daré una oportunidad. Miguel Ángel Lacal García dice: la secuencia del pasillo con Oldboy martillo en mano de la versión coreana es mítica. Ahora hablaremos sobre todos esos aspectos después de la pausa. Alejandro Martín Zurita dice, estamos ansiosos por las nuevas camisitas. No sé este comentario por qué se nos ha colado aquí, pero bueno. Asier Aitor Huarte Esteban dice, la versión coreana me parece una puta delicia visual, argumental e incluso interpretativamente, pese que a la gente le parezca sobreactuado. El papel de protagonista Odaesu creo que se llamaba... Sí, se llamaba exactamente Odaesu. Me parece bestial en lo que es la progresión. La versión americana tengo que decir que me esperaba más. Este montaje que le han hecho no le ayuda y por eso Lee y Brolin se desentienden de ella. El tratamiento visual en este caso es muy diferente. Cada una se centra en unas cosas y eso se agradece. Salto parece que le está cogiendo el gustillo a los villanos, pero me da que no pega tan bien como el tontuelo de Distrito 9. La americana no es un remake, dice, sino una nueva adaptación al cine. Lo que no me explico es por qué se empeñan en realizar escenas de la misma manera que sus versiones antiguas y se quieren alejar de ellas. Aquí bueno, Asier, ya, aquí ya Asier no, se ya, está... Perdona, yo no, ahí no estoy de acuerdo. No, no, nada, Asier se está aquí resbalando muchísimo porque no es... Si es un remake. Si copia la historia y copia los planos, entonces... Si no lo llama remake, llámalo copia. Pero no es una nueva adaptación del cómic. No es una adaptación del cómic en absoluto. No es una nueva adaptación, es un remake. Y de hecho en los créditos... Se parece mucho más a la película. La verdad es que en los créditos ya se puede leer perfectamente que está basada en la película coreana, no en el cómic. De hecho, en los créditos se puede leer eso, que está basada en la película coreana Oldboy, no en el cómic. Pero bueno, en fin... Dice Asier, sobre el cómic no sé nada, claro, por eso está diciendo esto. Y espero que me den ganas de leerlo después de escucharos. Un saludo a todos y un abrazo. Bueno, después de este pequeño en toda la boca, pero él nos perdona porque le queremos mucho. Seguimos. Aurelio Toral dice, solo he visto la coreana y he escuchado un podcast que entrevistaban a Spike Lee y al guionista de la nueva. Hay cosas que ni se pueden ni se deben trasladar de una sociedad a la otra. El pulpo crudo tiene una simbología... Suspensión. Ah, claro, es que esto luego lo hemos leído el otro comentario antes de este, estaban como me lo ha descolocado Facebook, pues vale. Y luego nos dice que el pulpo vivo tiene una simbología que se nos escapa a los occidentales y tal y pascual. Vale, aclarado queda. Y acabamos de momento este primer bloque con Alberto Miquelet Sanz, que dice, la versión estadounidense es de esas cosas que no veré a no ser que me harte de oír que merece la pena en todos los sitios. En principio, cero interés. Por un lado, me gusta la coreana tal y como está. Y por otro, no me gusta la dirección que está tomando hace tiempo la industria con este tipo de proyectos. Y no me suele apetecer, especialmente, reírles las gracias, hasta las que salen bien. Que alguna hay. Tiendo a pensar que para eso sí había talento detrás. Mejor que lo hubieran invertido en una idea original, en lugar de usar una ya existente en una cinta que mantiene perfectamente su vigencia. Bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa y ahora seguimos. ¿Vale? Pues venga, un saludote y ahora volvemos. Escucha Alternativa Loader, el programa sobre actualidad y experiencias frikis recientes de los miembros de la órbita de Endor. ¿Qué series estamos siguiendo al día? La película que acabamos de ver, lo que nos ha dicho el vecino en el ascensor, la colección de cómics que acabamos de empezar, la noticia que está arrasando ahora mismo en las redes sociales. Todo eso o nada en particular y mucho más, pero no siempre. Estamos en ello, pero escuchad Alternativa Loader, el podcast que le gustaría ser sección de la órbita de Endor, pero que hemos convertido en spin-off porque aunque nadie le ha llamado, se ha ofrecido para cualquier cosa con bastante educación. Alternativa Loader, por si no tienes nada mejor que oír. We'll be right back. Pues después de esta pausa, continuamos aquí en la órbita de Endor con Oldboy. Nos metemos ya directamente con la peli coreana. Una peli de culto para muchísima gente, que también tiene algunos enemigos. Hay gente que no puede con esta película. Está claro que fue una cinta que gustó mucho desde el primer momento y hubo mucha gente que habló maravillas y que se la vendió a sus amigos y que muchos a lo mejor llegaron con el hype un poquito elevado. Y esto a lo mejor puede llevar a que la peli, pues, que es muy chocante en algunos... Para un espectador occidental tiene cosas como muy estrambóticas, incluso rocambolescas, ¿no? Pero que bueno, dentro del cine coreano parece que no es tan raro este tipo de cosas. Aunque a mí me han dicho que es un poco almodovaresco este Park Chan-wook, y que incluso en Corea hay algunas cosas que chocan también. O sea que no es algo que sea solo problema del público occidental. Bueno, nos metemos directamente. 2013, ha pasado ya un poquito más de 10 años. Park Chan-wook, por cierto, Kurt, ¿es Park Chan-wook o Chan-wook Park? No, Chan-wook Park, y nos tendríamos que acostumbrar a decirlo así, como nos tendríamos que acostumbrar, en vez de decir, pues por ejemplo, Akira no sé cuántos Akira. Primero el apellido y luego el nombre, sí. De hecho, hay mucha gente que ya lo pone y lo dice Chan-wook Park y debía ser así. De todas formas, si nos equivocamos, nos lo perdonarán los coreanos casi seguro. O sea que entonces, los coreanos no sé, pero yo desde luego sí. Entonces tampoco es Choi Min-sik, es Min-sik Choi, entonces, sería. Eso es, exacto. Que es el protagonista, que es uno de los actores coreanos más queridos. Por aquí, por Occidente, y también pues me imagino que por allí. Bueno, pues nos metemos ya directamente. Como ya hemos dicho, Chan-wook Park... Se me hace raro, no sé si voy a ser capaz de decirlo. Es el director de esta película que, bueno, hacía una adaptación muy, muy libre del manga con este protagonista absoluto que es Min-sik Choi. ¿Has visto? Lo he dicho. Y que estaba coprotagonizado por Ji Tae-ju y Hye Jeong-kang. Lo he dicho todo bien, me parece. Sí. Bueno, Coronel Kurz. Venga, empieza a contarnos. Primero, normalmente, no sé por qué, dejamos la sinopsis luego para el final y tal. Venga, vamos a empezar a contar aquí todo. Y bueno, como ya hemos advertido que vamos a hablar del final y vamos a hacer todos los spoilers del universo, pues cuando te digo que de qué va esta película, y ya, conociéndote, puedes contar todo lo que te dé la gana. Así que recuérdanos de qué iba este Oldboy. Bueno, pues Oldboy, que es una película que además está narrada de una forma un tanto atípica y que visualmente tiene mucha fuerza, pues básicamente nos cuenta la historia de Daesu, que es un personaje que de buenas a primeras y sin saber por qué es capturado en plena calle y encerrado durante 15 años, como digo, sin saber por qué. Tras esos 15 años es puesto en libertad, mientras ha estado encerrado han matado a su mujer y lo han inculpado a él del asesinato, y cuando él sale, pues sale un poco, digamos, en busca de venganza, aunque sin saberlo, él, lo que él es objeto de otra venganza. Durante mucho tiempo va en busca de quién la ha capturado, sin hacerse la pregunta fundamental, que no es por qué lo han capturado, sino por qué lo han liberado. El resultado final será, y ya haciendo un poquito el spoiler y resumiendo, porque la historia tampoco es que sea muy complicada, es que cuando este Daesu era joven y estaba en el instituto, vio a dos alumnos mantener relaciones sexuales, difundió el rumor, eso llevó a que la alumna del instituto se suicidase, y el hermano de esa alumna, que era precisamente quien estaba teniendo relaciones con ella y por tanto relaciones incestuosas, lo ha encerrado durante 15 años para vengarse. Además, la forma de vengarse será convertir a este Daesu en lo mismo que es él, en alguien que en este caso comete incesto y que sin saberlo se acuesta no con su hermana sino con su hija, que quizás parece incluso más aberrante. Eso es un poco el planteamiento de la película, que yo creo que tiene un punto débil al finalizar, dándole a esta historia una solución en la forma de un final casi casi, digamos, feliz, o por lo menos no abrupto, que yo creo que es lo que merecería. Bueno, oye, ya directamente, como has dicho eso, quizá no sea lo más adecuado hablar ahora, pero es que más intrigado. ¿A ti no te gusta ese final en el que él se hipnotiza para olvidar que ella es su hija y así poder seguir teniendo esa sensación que tenía hasta el día anterior? O sea, ¿no te gusta? Pues a mí me parece un final brutal. Me parece visualmente atractivo, me parece incluso por momentos oníricos. De hecho, todo el discurso de la hipnosis de se van a separar dos, el Daesu y el monstruo va a caminar, va a envejecer y según envejezca morirá y solo se quedará Daesu sin recuerdos y tal, todo eso es bonito narrativamente, está hecho visualmente muy atractivo, con un paisaje nevado y visualmente, ya digo, muy muy muy bien trabajado, igual que acompañado con la música, que creo que son dos características de esta película, lo bien encajada que está la música y lo bien llevada que está la fotografía, pero al fin y al cabo no deja de ser una solución para poner un final, a digamos, bondadoso para el espectador. Yo creo que siendo una película dedicada a la venganza y que el que ejerce la venganza, porque Daesu no es quien se venga, aunque lo pueda parecer, sino quien es objeto de la venganza, quien inicia la venganza debería completar la venganza y no la completa. Entonces, yo hubiese hecho una película en la que consigue su venganza y da a Daesu el mismo destino que tuvo él. ¡Oye! Pero es que yo soy muy salvaje. Sí. Yo haría dos películas y la gente no iría a verlas. Diría, ya viene este a amargarme la existencia. Bueno, sobre el asunto, has comentado el tema de la música, si queréis ya hablamos sobre asuntos de producción y luego ya nos metemos a analizar pues esta obra que a nosotros, pues desde luego, nos gusta bastante. Música, sobre este asunto, tanto Kurz como tú, Fran, pues tenéis algo que decir. Venga, continúa tú, Kurz, y luego le pasamos el testigo a Fran. Sí, bueno, la verdad es que esta película como presupuesto tiene un presupuesto que prácticamente yo calificaría de miserable, por eso me parece todavía más destacable que con ese presupuesto se obtenga el resultado que se obtiene. En el caso de la banda sonora, la reducción de este presupuesto hace que todavía sea más llamativo la falta de fondos, sin embargo lo solventa muy bien. Hace algo que es interesante, como es coger música clásica, en principio libre de derechos de autor, y coloca, por ejemplo, el primer movimiento del invierno de la pieza de las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi, que se puede escuchar en un par de ocasiones y que acompaña perfectamente a las imágenes, aunque sea crudas. Utiliza también otras piezas ya modificadas, como el vals de Mascarada de Khachaturian, y al final, digamos, transformando y retocando, adaptando música clásica, sobre todo barroca, que hace con cuerda y también con mucha utilización de sintetizadores, consigue unos temas que son realmente impactantes durante la película, que utiliza además para los momentos más importantes. Desde luego, yo viendo un poco y repasando la banda sonora, destacaría sobre todo el último vals, destacaría también Room at the Top y destacaría también Cries and Whisper. Aparte de esto, suena, aunque cuesta localizarlos porque salen un poco más difusas, un par de temas, por así decirlo, pop occidentales, como es Look Back in Anger de David Bowie, y también suena Bring My Love de Star Sailor. Entonces ahí, camuflados un poco con toda esta música de cuerda sintetizada, que, como digo, acompaña sobre todo muy bien a la fotografía, que luego, si quieres, voy a dejar ahora que Fran apunte lo que desee, tratamos un poquito. Ya Kurz ha mencionado lo más interesante de la banda sonora, ¿no? El bajo presupuesto que tiene, que ya te digo, prácticamente casi toda está hecha a base de sintetizadores, aunque sí es verdad que contrataron a una sección de cuerdas para añadir o para adornar según qué partes. Por supuesto, el vals este que suena en varios momentos de la película. También comentar, pues eso, que lo hemos comentado antes bajo cuerda, pues que hay algunas partes en las que se oye también una música minimalista al más puro estilo de Philip Glass, que hay veces que tú la oyes y no sabes si es realmente Philip Glass el que ha trabajado en la película o no. Claro, oyes el resto de músicas y sabes que no ha sido él, ¿no? Y más viendo que es una película coreana, pero llevado con una elegancia y con un estilo bastante interesante. Resaltar a lo mejor pues estos contrastes musicales que te encuentras en la película, ¿no? Hay momentos en los que, recordemos, una película de 2003, en aquella época todavía quedaban restos de ese movimiento del drum and bass y se oyen elementos de drum and bass en la película, muy electrónicos, que contrastan muy bien precisamente con estas partes más clásicas y más europeas que le dan, sobre todo, bajo mi punto de vista, en las escenas finales de la película, un nivel elevadísimo. Una música que no es estridente, que acompaña y que en ningún momento pienso que se haya utilizado para compensar carencias argumentales. Al contrario, es ponerle la guinda al pastel justo en el momento adecuado y en el punto de cocción exacto, ¿no? Entonces yo creo que la banda sonora realmente es un acierto. Como siempre, esto forma parte del mérito del director de la película, pero por supuesto también del compositor, ¿no? Que ya me corregirás, Kurt, se llama Cho Jung-wook, ¿no? No, Jung-wook-ho, algo así. Ah, Jung-wook-ho, pues esto. Eso es, sí. Vale, pues nada, una banda sonora bastante, bastante amena de escuchar mientras ves la película. Muy bien, respecto a la fotografía, ya aprovecho para comentar dos cositas. Aquí tenemos suerte, porque en este caso casi es un palíndromo, porque como es Chun Hon Chun, si lo haces al revés también es Chun Hon Chun. Bueno, pues este director de fotografía, que es otro de los colaboradores habituales de Chang Wook Park, aparte de estar en Stalker, que es casi lo más reciente que tiene, de hecho es lo más reciente que tiene Chang Wook Park en su currículum, también estuvo con él en Sympathy for Lady Vengeance, que para mí visualmente es todavía mejor que este Old Boy, aunque este Old Boy me gusta mucho porque es una apuesta visual muy interesante. Me gusta mucho de este director de fotografía, sobre todo lo bien que comienza con los títulos de crédito. De hecho, los títulos de crédito de Old Boy, de esta versión de 2013, con todos esos relojes y con las letras de Old Boy girando como si fuesen manecillas de reloj y quedándose en distintas posiciones, me parece que está muy conseguido. Y luego tiene un momento que me parece de lo mejorcito de la película, es cuando hace todo el recordatorio de sus tiempos en la escuela, ¿no? Entonces, en ese momento mete a los protagonistas dentro de escena mientras recuerda, aprovecha para utilizar unos ángulos de cámara pues o que son contrapicados o picados, y además desatura el color y pone alrededor prácticamente de todo lo que es el contorno de la pantalla una especie de velo difuso de casi desenfocado en las esquinas, que me parece todo un acierto y que lo hace realmente atractivo, al igual que hace que todas las escenas esas del recuerdo de la relación de estos dos hermanos sean casi poéticas, incluido el momento en el que ella se suicida, y ya lo remata con unas imágenes en la nieve al final de la película, mezcladas también con el momento de la hipnosis y cómo lo quita, cómo le quita el problema a través de la hipnosis, que me parece que visualmente está narrado con casi maestría, diría yo. Bueno, hay que decir que esta película, Old Boy, forma parte de una de estas pseudo-trilogías. Cuando digo pseudo-trilogías me refiero a que no son trilogías que cuenten una misma historia, en plan El Señor de los Anillos o Regreso al Futuro, sino que son películas que no tienen nada que ver las unas con las otras, pero que tienen una especie de factor común que las relaciona, ¿no? En este sentido podríamos hablar de la trilogía del dólar de Sergio Leone o esta trilogía de la venganza de Park Chan-wook, coño, ya no sé decir, me lío cuando si lo tengo que decir mal, o sea, si lo tengo que decir bien. Y que tenía a Sympathy for Mr. Vengeance, a Old Boy ahí entre medias, y luego la tercera película que era Sympathy for Lady Vengeance. Un comentario que supongo que si no lo decimos, pues alguien nos dirá, ¿se os olvidó decir que...? Va, pues ya está dicho. Esas películas las habéis visto todos, os gustaron, no es el momento de hablar sobre ellas, pero muy, muy, muy rápidamente, ¿las habéis visto? ¿Sí, no? ¿Os gustó? ¿Sí o no? Sí, yo las he visto las tres. Y aunque Oldboy creo que en conjunto es la que más me gusta, ya digo que como apuesta visual, Sympathy for Lady Vengeance me parece la mejor de las tres en cuanto a apuesta visual. ¿Álvaro? Sí, efectivamente, he visto las tres, también en conjunto me quedo con Oldboy. Con Lady Vengeance, en un principio no me llamaba la atención, creo que el giro argumental, el último tercio, sí, desde luego que me provocó unas sensaciones pues fuera de lo común, ¿no? Desde el punto de vista cinematográfico, como espectador otras películas, creo que ahí por lo menos ya la película la salva, porque mientras tanto, pues la verdad es que no me parecía, incluso está confuso. Y en la de Mr. Venga ya me gustó bastante menos. También es verdad que tiene un tono más tranquilo, más pausado. Y como muy a lo mejor eso que decías al principio de un poco Almodóvar, ¿no? Pero lo único que me llama también la atención es la fijación que este tiene director con el tema de los niños. Porque tanto Mr. Vengeance como Lady Vengeance, de una manera muy explícita y muy cruda, por eso yo también no lo pasé muy bien viendo estas dos películas, se ensaña con los niños. Y de una manera además, pues como he dicho, muy, muy expresiva, muy explícita, porque raras veces vas a ver a niños en esas situaciones y sobre todo una edad pues muy, muy temprana. Entonces, eso, unido a la decisión que toma por ejemplo la protagonista de Lady Vengeance, sí hizo que la película desde luego al final pues me quedara un poco impactado y por lo tanto sí la destaco. Mr. Vengeance la verdad es que bastante menos, porque no entré en la película, la verdad que no. Bueno, yo también he visto las tres y además he de decir que a mí personalmente, sobre todo a principios de los 2000, tuve una especie como de boom por el cine coreano y ahí fue donde descubrí a este director, y a Chan Wook Park y también a Kim Ki-duk, ¿no? Que también hizo unas películas muy notables, más que nada porque son películas que no... Al no encontrarse dentro al no tener un target prefijado como gran producción, como viene siendo habitual en las producciones de Hollywood, que prácticamente es casi todo lo que nos llega a nosotros, ¿vale? Pues estas se consideran ya directamente, está englobado dentro de lo que es el cine independiente, ¿no? Que claro, obviamente cuando hay alguien en el cine independiente que te hace buen material, pues luego normalmente siempre es fagocitado, ¿no? Ya le pasó a Wong Kar-wai, le ha pasado a Chan Wook Park y a Kim Ki-duk también le ha pasado, además de una manera lamentable en los últimos años, ¿no? Pero a mí me gusta, yo tengo en mi cabeza este tipo de películas que están hechas con una frescura poco habitual, ¿no? Que incluso ya te digo, han pasado 10, 15 años de más de alguna de estas películas y son películas que para alguien que no esté acostumbrado pues son realmente novedosas. ¿Por qué? Pues porque lo normal es, para llegar al gran público tienes que utilizar tramas muy planas, basadas siempre en argumentos recurrentes, utilizando personajes que siempre son al puro estilo Walt Disney, ¿no? Siempre tirando de la misma fórmula para seguir vendiéndote la misma porquería, porque ya al cabo de a base de repetir ya se convierte en porquería. Y sin embargo estas películas pues son nuevas, ¿no? Y de hecho yo me gustaría comentar que Oldboy, la de 2003, recientemente he intentado proyectarla a algunos amigos míos y todos, absolutamente todos, han vomitado. Pero claro, también es verdad que hay que el público de este tipo de películas, precisamente porque son películas independientes, y lo digo sobre todo también por Sympathy por Mr. Vengeance, y son películas que necesita que tengas un mínimo de curiosidad y algo de preparación y que no te asustes porque sean actores japoneses, no te enfades porque el doblaje no sea igual de acertado, es lógico, ¿no? Los actores de doblaje normalmente tienen más, se han entrenado trabajando con el inglés, pero con el coreano es mucho más difícil, ¿no? Son pequeños obstáculos que tienes que sufrir para poder disfrutar de una película como esta, ¿no? De hecho, me estoy acordando ahora de Sympathy for Lady Vengeance, en la que si acaso la apuesta visual es incluso más acertada que en Oldboy, que ya de por sí es bastante sobresaliente, ¿no? También es lógico, ¿no? Los directores aprenden con los años y tienen experiencia y probablemente también gracias al éxito pues trabajan con gente de más calidad, ¿no? Y tienen más presupuesto. Pero para mí son películas que me parecen auténticas joyas, ¿no? Y ya que he mencionado el tema del cine coreano, me estoy acordando ahora de Hierro 3, que es el nombre de una película de Kim Ki-duk, que me parece también una auténtica maravilla. Películas con presupuestos argumentales diferentes, y que bajo mi punto de vista pues brillan muchísimo. Esto es como, me estoy acordando ahora de estilos musicales que son de muy alta calidad, por ejemplo, mencionemos el rock progresivo, ¿no? Pero que la gente no lo soporta porque es demasiada música, ¿no? Pues en este caso es lo mismo, es demasiado cine. Y demasiado cine la gente no está preparada para, en general, no está preparada para verlo. Y mi opinión es que estamos hablando de películas de un nivel muy alto. Al respecto de esta trilogía, la verdad es que yo vi las tres películas seguidas, me gustaron mucho, la calidad me parece también que va increciendo, aunque las tres tienen un nivel de calidad bastante alto. A nivel de preferencia, no sé por qué, me gustó más Sympathy for Lady Vengeance, y bueno, en general creo que esta trilogía está muy bien, ¿no? Tiene un estilo bastante bien definido y son tres películas diferentes que tienen como trasfondo eso, la venganza, pero tratadas desde puntos de vista diferentes y también con temas también objetivamente distantes unos de otros. O sea que, joder, ojalá todas las trilogías fueran así y no, como habéis dicho, ¿no?, ir estirando el chicle y ofrecer más de lo mismo. Permíteme añadir, Antonio, dos cositas. Una, que ya queda un poco clara y si no lo resaltamos, que aunque es una trilogía, son tres películas independientes que se pueden ver sin que una tenga que ver con la otra. Sí me gustaría aclarar también que Sympathy for Lady Vengeance, hay un momento en que tiene una narración en cuanto a la linealidad que puede hacer que un espectador un poco despistado, que no que esté acostumbrado a este tipo de narraciones, se pierda, sobre todo toda la parte del periodo que están en la cárcel, que está contado de una forma que quizás para el público occidental no atento se despiste y no entienda si no le da tiempo. Y creo que esa también es un poco la clave que has apuntado al principio. Hay mucha gente que le cuesta acercarse al cine coreano porque, y eso hay que decirlo así, tiene unos referentes culturales totalmente distintos al occidental y por eso no podemos juzgarlo con los mismos criterios, ¿no? En todo lo que es, digamos, toda la zona oriental, tanto como Corea, como China, como Japón, se tiende a interpretar con el gesto y la gestualidad excesiva, por ejemplo, eso en el kabuki se nota clarísimamente, no chirría en estos países, pero sí chirría en Europa y en Occidente, donde estamos acostumbrados al apoyo de la palabra o de la entonación más que la del gesto, ¿no? Digamos que es un poco más próximo al lenguaje del cine mudo, por así decirlo, que al cine sonoro, aunque esto no quiero que se coja de forma literal. Pero una vez que te acostumbras a eso y que le das tiempo para que desarrolle su forma de contar y su lenguaje, que es distinto, yo creo que te acostumbras rápido y lo disfrutas. La verdad es que en este sentido el público medio a lo mejor se ha mal acostumbrado al cine español, pero claro, a nada que después de... Perdón, al cine español, al cine norteamericano. Y claro, a nada que te cambian un poquito el chip, dices, joder, es que este cine es culturalmente completamente distinto a lo que estoy acostumbrado. Y por eso cuando muchos de los que les recomendamos Oldboy dicen, pero ¿qué es esto? ¿Pero cómo ves esto? Te tienes que fijar en que puede que sean personas que estén demasiado acostumbradas al cine norteamericano. Y claro, pues de repente, además, esta película que ya es de por sí, porque yo la de Sympathy for Mr. Vengeance y la de Lady Vengeance, pues sí es verdad que a lo mejor no tienen detalles tan... Tienen detalles crudos, duros y tal, pero no hay momentos menos estrambóticos. En este sentido, el Boy es un poquito... Hay momentos en los que te ríes, ¿no? O sea, parece casi una comedia porque son cosas que a la que no estás muy acostumbrado, ¿no? Por eso decía antes que era un poquito rocambolesca. Por eso hay veces que hay que saber a quién recomendar este tipo de películas, porque al final, no sé, siempre existe la posibilidad de que la persona a quien se lo estés recomendando pues no sepa entender este tipo de cine, ¿no? Con lo cual, un poquito de ojo con este tema. ¿Qué decías, Kurt? No, te decía que un ejemplo típico lo podemos encontrar en el momento de Oldboy en el que él sale por primera vez del encierro y se encuentra por primera vez con un ser humano, ¿no? Entonces, todo ese afán que tiene por tocar a un ser humano... lo ves interactuando al protagonista con este suicida y te queda todo chirriante si te quedas solo en la exageración del gesto, porque el gesto es exagerado, pero por eso que digo que este tipo de actores están acostumbrados a basar mucho en el gesto, que para ellos el gesto no es exagerado, sino que ven en ese gesto la expresividad que a veces no tienen en las palabras, ¿no? Entonces, pero si tú consigues separar eso y te quedas con la idea de que este hombre, después de estar encerrado durante tanto tiempo, tiene una necesidad del contacto físico con otra persona, pues ves que es un acierto, ¿no? Entonces, procura eludir el gesto y quédate con el significado y disfrutarás la película. Y luego le vemos pues en la escena del ascensor bajando con una tía a la que lleva 15 años sin ver una mujer, y claro, pues la reacción es absolutamente pues eso, muy estrambótica, y mucha gente pues se puede descojonar con este tipo de temas y no tomarse en serio la película porque el arranque pues bueno, pues le pueda despistar, ¿no? De hecho, la escena de la comisaría, que es prácticamente lo primero que vemos con un Daesu que está borrachísimo y que le vemos en diferentes cortes actuar de un modo pues en fin, excesivo, podría llegar a espantar a una persona que se piensa que esto es un cachondeo y que es un despiporre, porque claro, la historia va a venir mucho, mucho tiempo después, ¿no? Entonces, con este tipo de cosas, un poquito de cuidado. De todos modos, como creo que todos los que están escuchando este programa ahora mismo, y si no, se lo recomiendo encarecidamente, ya han debido ver la película, pues no tenemos que venderle a Oldboy a nadie, sino que ya lo han visto y ahora ya pueden pensar que está bien o que está mal. Supongo que si están escuchando el programa y les interesa es porque les ha gustado. Así que continuemos. Un inicio que sí es verdad que la primera vez que lo visteis, ¿qué sensaciones os dio? Porque yo lo primero, pues una sensación de what the fuck muy amplia, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Qué estoy viendo? ¿Por qué estoy viendo esto? No sé si a vosotros os chocó, obviamente le das una oportunidad, sigues viendo y ya rápidamente la historia te atrapa porque ya vais al tío rápidamente secuestrado. Tampoco en este sentido la película tarda demasiado en secuestrar al individuo, ya vemos que la historia empieza ahí de verdad. Pero esos primeros 10 minutos te quedas ahí un poquito cortado. ¿Cómo lo vivisteis vosotros? ¿Fue parecido, no? ¿O ya ibais sobre aviso? Para mí es de lo peorcito de la película, porque vale que Kurt dice que la actuación, que si para aquí y para allá, más exagerada y tal, pero es que tampoco parece un tío borracho. O sea, no expresa lo que en mi opinión debería ser un tío borracho. Parece que no sé, que un retrasado mental que está haciendo el tonto, una cosa así. La verdad es que yo creo que te descoloca bastante. No quiero pensar que eso no sea también algo que de hecho ya esté buscando el propio director, hacerlo de una manera deliberada, pero la verdad es que empiezas una película así y es algo, un paso bastante arriesgado que das. Luego, sí que como tú dices, Antonio, ya se va acercando más al dramatismo, que luego es por lo que recordaremos la película. Pero el arranque, no sé, no me extraña que la nueva versión lo haya cambiado, porque sí que echa un poco para atrás, en mi opinión. ¿Alguno más por ahí tiene algo que decir? No, nada, como conocer el manga y saber que rápidamente ya se iban a poner con la cuestión del encierro, no le di más importancia. Si ahora analizamos de forma independiente, pues como presentación del personaje, o por lo menos de lo que era desaparición, pues quizá, oye, pues se podía haber contado de otra manera, desde luego. Pero tampoco le di demasiada importancia como para impedirme o continuar viendo la película y querer ya luego pues saber un poco cómo van a ser las consecuencias de la salida del encierro. Hombre, yo puedo deciros que la escena de la comisaría a mí me simplemente me mantenía en alerta. Era la curiosidad era la que me estaba moviendo, pero como inmediatamente desaparece, y además la manera en la que desaparece me parece genial, ¿vale? Porque si os fijáis en el plano, en el traveling que hace la cámara, cómo desaparece Oda Esu, con esa llamada telefónica que al final se convierte en un plano cenital en el que absolutamente no queda ya nada de él y solamente la calle vacía, y escucha las voces de su amigo buscándolo, hombre, ¿qué queréis que os diga? A partir de ese momento ya te quedas atrapado, y yo he de decir que esta película, cuando la vi la primera vez, no tenía ningún tipo de hype, no tenía ningún condicionamiento, pero sí me habían dicho que era una buena película, pero vamos, ya os digo, automáticamente a mí se me olvidó, porque a mí la historia me atrapó totalmente. Bueno, en mi caso, yo como tengo mucha paciencia, yo a los inicios les doy tiempo y no me molestó. De hecho, fíjate, igual aquí voy un poco en contracorriente con vosotros, pero a mí algunas cosas de la comisaría, como la exageración en los gestos, no me molesta, incluso me parecieron graciosos, ¿no? Todos esos intentos por mearse en la planta, y cómo entran unos y otros, la gente que ves pasar sin solución de continuidad en la comisaría, o cómo el único momento en el que está callado y no da guerras cuando está flanqueado por un par de tipos que tienen ya pinta de peligrosos, y es como decir, bueno, aquí ni borracho se atreve a abrir el pico, ¿no? Pero claro, yo como no había leído el manga y tampoco tenía un hype sobre qué iba a pasar ni conocimientos previos, me gustó cómo cambia repentinamente el tono, como muy bien ha explicado Fran, y cómo con un movimiento de cámara hace casi que la desaparición que vemos de Daesu sea como sintamos prácticamente lo que sintió su amigo, ¿no? Una persona que está a tu lado y al siguiente segundo no está, es casi como un truco de magia. ¿Qué ha pasado? No hemos visto, ha desaparecido. Ya eso te pone un poco en alerta, y ya verlo directamente en la escena siguiente encerrado, pues yo creo que va a favor de lo bien contada que está la película. Y luego, pues rápidamente nos meten a este Daesu directamente en su prisión. Al principio no entendemos muy bien qué pasa, nos sentimos un poco como el protagonista va a descubrir a través de la televisión, pues eso, que le han incriminado, que su mujer ha sido asesinada, que su hija está por ahí perdida y que todo el mundo cree que ha sido él. Y bueno, vemos un poquito todo este metraje que tiene que ver con su encierro, en el que él pues poco a poco se va mentalizando para esta venganza, se va entrenando, etcétera, etcétera. Aquí ya creo que es la película cuando de verdad se mete en harina, y lo cierto es que podemos decir que son momentos muy interesantes. A lo mejor a día de hoy todo este asunto de la hormiga que sale de dentro pues ya no se ve tan bien, canta un poquitín, pero bueno, es un recurso narrativo como todo cualquiera, y bueno, pues la verdad es que es bastante curioso. Sobre este tramo del encierro, ¿qué os parece? ¿Que os gusta, no os gusta? Venga, Kurz, empieza tú. Bueno, a mí me gusta bastante, y de hecho un poco, sobre todo me gusta cómo se trata el tema de la televisión, ¿no? Y lo llega a decir, ¿no? La televisión se convierte en su profesora, en su amiga, incluso en su amante, ¿no? Y ese momento en el que recurre al onanismo con esas máquinas de fortalecimiento de los muslos, pues es gracioso, ¿no? Es decir, bueno, una persona que se va a formar, y luego solo vemos a lo largo de la película con la televisión. Casi es un canto a la televisión, que yo pensé que Spike Lee iba a cambiar por una cosa que introduce, luego lo trataré, pero que al final no lo hace. Y la evolución que tiene me gusta mucho, sobre todo eso de ya cómo llega a la desesperación de los intentos de suicidio, y cómo se llega a acostumbrar a una rutina y ya identifica que cuando va a sonar la música es que va a salir el gas, y entonces cuando se vaya a despertar del efecto del gas, pues va a estar afeitado, lavado y cambiado de ropa, ¿no? Yo creo que pasa un poco por todos los estadios que pasa alguien, ¿no? La ira, la frustración, ya la aceptación, y luego me parece también muy retorcido cómo le dejan creer que puede escapar y no le cortan los intentos de escape hasta que no lo consigue. De todas formas, tiene un fallo narrativo en cuanto a los intentos de suicidio. Yo hubiese dejado un solo intento de suicidio y hubiese puesto una escena en la que se ve que cambian el espejo por alguna otra cosa, porque la verdad, como suicida es un poco inútil, porque cualquiera que sepa un poco de anatomía humana sabe que si en vez de ir a la muñeca va a la yugular o a la femoral, aunque tengas una ambulancia a 3 minutos, te desangras. Hombre, pero entonces se acaba la película. Kurz, tú también, qué malo eres, le quieres matar antes de tiempo. Sí, no, está claro que como suicida es un poco inepto, pero joder, parece que es más fácil, ¿no? O sea, yo es que me estoy... Nunca he tenido ganas de matarme, la verdad, pero no sé, me parece como más accesible, ¿no? Cortarse... Va a doler menos, ¿no? Cortarse la que no ir directamente al cuello, que dices, joder, es que me voy a ahogar, me voy a... Pero claro, y si ya... Los romanos eran muy listos. Tú te pones una bañera con agua caliente, te aseguras que nadie te va a molestar, te cortas las venas y con el calorcillo del agua no notas la pérdida de la sangre, te adormeces poco a poco y te mueres. Así se suicidaban muchos romanos y lo hacían bien. Bueno, no se os ocurra de todas formas hacerlo en vuestras casas, compañeros. Hombre, esto se lee en los clásicos, o sea, que es cultura también. Sí, ¿no? Y de los clásicos precisamente me acaba de venir precisamente la idea de Edipo, ¿no? Que de algún modo, pues, esa idea se puede transportar, ¿no? A esta historia, ¿no? El famoso complejo de Edipo, el padre que se acuesta con su hija, etcétera, etcétera. En fin, bueno, venga, vamos a... que está aquí, está tocado de otra forma, pero bueno, que por ahí van los tiros más o menos. Más gente que me quiera hablar sobre este presidio, el momento en el que estuvimos ahí con Daesu apresados durante 15 años. La verdad es que el tú has dicho lo de la televisión Kurz, perdonad antes de que os dé paso, pero sí es verdad que es súper, es un recurso narrativo interesantísimo, ¿no? Cómo van pasando los años y nos van situando acontecimientos. Algunos señores no les conocemos, pero me imagino que serán presidentes famosos allí en Corea y demás. Sí, no sé, se ven los problemas de las sucesiones en Corea, de la frontera coreana, se ven cosas que para su cultura está muy bien puesto. De hecho, se nota cómo Spike Lee hace referencias culturales totalmente distintas, ¿no? Los cambios de presidentes, el 11S y demás. Claro, claro. Pero hace igual. De hecho, en este sentido... Nosotros lo hubiésemos tenido difícil. Lo hubiésemos visto corrupción. no tendría sensación de paso del tiempo. Y fútbol. Sí, también. Bueno, a ver, ¿alguien quiere comentar alguna cosilla más sobre este periodo de la película y vamos avanzando? Hombre, yo creo que se podría explorar un poco más, que yo creo que ahí acierta de Spike Lee el tema de la relación que tiene con el asesinato de su mujer y con el destino de su hija. Yo creo que al menos a modo de reflexión sí podría haberse mostrado la película. El paso del tiempo, lógicamente, como habéis apuntado, con el tema de la televisión, puedes hacerte una idea, además, el punto de arranque, porque ¿os acordáis de la comisaría? Había un cartelito de la mascota de Seúl 88. Entonces, a partir de ahí, bueno, sí, pues empiezas la sucesión de imágenes con el 11S, lo del ADD, etcétera. Entonces, bueno, pues ahí tú también, por lo menos desde un punto de vista cronológico, te haces una idea del tiempo que llega, que luego lo destaca. Pero yo sí, creo que la reacción... Fíjate una cosa que es importante. Chang Wok-par no pone ni una sola cifra numérica. Sin embargo, Spike Lee, con la costumbre americana de tratar por idiota al espectador, te lo pone todas las fechas. No, además, pero es que luego Spike Lee, lo curioso que te lo pone, pero es que luego le oyes decírselo al Brolin, o al Brolin o al jefe. O sea, de repente lo lees y luego lo vuelves a oír. Ahí sí que ahí entiendo que no fue afortunado. Pero yo lo único es eso, la reacción que tiene ante el destino de su familia no me parece comprensible. Y aunque es verdad que yo creo que también el director intenta por lo menos pasar lo antes posible del tema del encierro para luego ya empezar ya con la acción, creo que por lo menos algún tipo de reflexión al respecto se podría haber introducido. Bueno, no sé. A mí me gustaría decir, para el ritmo que suelen tener las películas asiáticas... japonesas, coreanas y tal, me parece que es muy ágil y desde el punto de vista de un espectador europeo, ese momento te da mucha información, pero tiene un buen ritmo y está muy bien llevado. La verdad es que es bastante ágil, no se te hace aburrido para nada. Incluso yo le podría haber dado unos cuantos minutos más a esos intentos de fuga que tienen, que no me hubieran aburrido. Sin embargo, hay un elemento que... lo entiendo y no lo entiendo a la vez, que es el hecho de que él se vaya tatuando los años que va pasando en la piel cuando tiene elementos para escribir y cuando tiene delante la televisión, que otra cosa no, pero sí que la televisión vive de la actualidad. Tú sabes en todo momento qué año es, cuándo ha pasado una semana, cuándo ha pasado un mes. Y ese quizás yo creo que es recurso de Park Chan-wook más bien para mostrarnos un elemento un poco... así tipo gore, tipo más visceral, que no algo realista que podría estar haciendo el personaje en ese momento. Creo que si estuviera más aislado tendría más sentido, pero Raúl, este contexto no, pero Raúl, yo creo que más que nada él se hace esos tatuajes como recordatorio de que tiene que hacer una venganza. Es más una cosa representativa que no contar los años de presidio. Él sabe perfectamente qué año está. No es para contar los años que lleva ahí encerrado, que él sabe perfectamente cuánto tiempo está pasando, sino el hecho de decir, esto me lo hago para luego cuando salga de aquí te vas a enterar. Yo lo veo así. Además es un recordatorio como decir, mira, quiero sentir el dolor y recordar lo que me ha costado cada año y tenerlo siempre presente. Sí, debe ser más un elemento de laceración de laceración personal, de infringirse dolor, de que no olvidarse de lo que está pasando, que no el hecho real de contar, de llevar un cómputo del tiempo. Sí, porque ¿cómo coño sabes tú si pasa un año? Porque contar 365 días es complicado, ¿eh? O sea, realmente, si no tienes una televisión delante o alguna otra forma de ir contando los días, el saber que ha pasado un año, que te tienes que hacer otra línea más, tienes aquel, ¿eh? Bueno, la verdad es que luego el modo en que liberan a este personaje también es curioso. No sé si nos pilla a todos por sorpresa. Digamos que un poco del mismo modo que Daesu se ve en libertad y automáticamente se pone a buscar venganza, ninguno de nosotros como espectadores nos hacemos la pregunta que Daesu tampoco se formula, y es ¿por qué ahora de repente me suelta? No sé, yo por lo menos no me hice esa pregunta, ¿no? Quizá en un primer momento me chocó el hecho de decir, vaya, ahora está en libertad. Pero luego rápidamente te olvidas de la importancia de esa pregunta y te centras un poco, como le pasa también a Daesu, en quién le ha hecho esto y en vengarse de él y lo que haga falta. Pero bueno, sí es cierto que en este punto nos encontramos con ese momento con el suicida, que es bastante cachondo, el momento del ascensor y tal. O sea, no sé, ahí a lo mejor la película entra en uno de esos instantes así un poquito rocambolescos, como antes decía, y que nos puede chocar a nosotros como espectadores occidentales. Y que también son un poquito cómicos, la verdad, se ha dicho. Yo siempre que lo veo no puedo evitar reírme. De todas formas, yo creo que nadie se haría un poco esa pregunta. Pedir a alguien que lo liberan que se pregunte por qué te han liberado, porque tú ya tienes a mano una respuesta. Dice, no sé quién me ha capturado, ni sé por qué, pero si me suelta al cabo de un tiempo, voy a suponer que es que él ha cifrado que estos años de presidio son los que yo me merezco, ¿no? Es decir, bueno, yo he sufrido una pena concreta en años, aunque no sé por qué. Yo estaría preguntándome más por qué que por qué me sueltan, ¿no? Asumiría que el tiempo es el que ha fijado el que me ha encarcelado. Sí, yo creo que el quién, el por qué absorbe al cuándo. Entonces, yo desde el punto de vista también, como decía Antonio, como espectador, pues mira, ni siquiera me di cuenta o me formulo esa pregunta. Y sobre luego la actitud que él tiene una vez ya salido, lo que un poco relacionaba con el manga al principio, que creo que es una actitud un poco más lógica la que tiene el personaje, con el tema además también con los espacios abiertos o cerrados, como el tema del ascensor, o cuando puede entender que no da crédito que por fin está libre y se ponga a orisquear, ¿no?, al suicida, o tenga a lo mejor esa actitud ya un poco en la calle, que en cambio el manga yo por lo menos veo que se está contento, pero tampoco tiene una actitud fuera de lo normal, o por lo menos de fuera de un comportamiento lógico normal que cuando una persona experimenta algo así, pues tienes. Y yo creo que en eso la película las sensaciones que el personaje tiene pues son más o menos las lógicas a las que una persona con una experiencia así pues pueda mostrar. Bueno, pues si queréis podemos seguir avanzando. El momento del encuentro con la heroína, entre comillas, parece fortuito. Tampoco en aquellos momentos no sabemos si esa chica va a tener algo más de trascendencia en la historia o no, pero claro, la película, la escena se nos queda grabada por el momento pulpo. Yo no sé qué os parecía a vosotros esto. La verdad es que es uno de esos momentos impactantes de la película, de los que la gente suele recordar más. Aquí ya nos ha dicho un oyente que, bueno, que el pulpo es significativo en la cultura oriental y tal. Bueno, pues no sé cómo lo hicieron, no creo que sea un pulpo vivo porque los tentáculos se mueven como si estuvieran agarrados, ¿no? Con hilos, ¿no? Suena, o sea, siempre que lo veo me da la sensación de que hay como una especie de titiritero ahí moviendo los tentáculos. Se los comieron, cuatro sí. Además. De hecho hubo protestas porque se habían comido vivos cuatro calamares, ¿no? Y en algunos países hubo gente que protestó, ya sabes, defensa de los animales, protestó contra la película y esta película, que no lo hemos dicho, pero ha tenido varios premios, entre ellos el de Cannes y el de Sitges. En Cannes, cuando recogió el premio, el director se lo agradeció al equipo y se lo agradeció a los calamares. O sea que en ese sentido sí que es cierto que se los comieron, aunque dé esa sensación, pero debe ser parte de lo que es la cultura culinaria de Corea comer calamares crudos y vivos. Me parece más interesante el tema del restaurante, porque aunque al final se quedó el nombre que tiene de verdad, que es Mediterráneo, curiosamente le quiso poner Akira, no por el manga, sino digamos como guiño a Akira Kurosawa o Kurosawa Akira, y al final no lo hizo. Bueno, ¿qué os parece a los demás este momentazo? ¿Os gusta? ¿Habéis ido a pedir algo vivo a algún restaurante alguna vez? A mí tampoco me hombre, gustó, por perdona supuesto. Que te diga, no, que tampoco me gustó. Ahora va a parecer que soy un hater de la película cuando la peli me encanta, pero está sacando las escenas que más me chirrían. No sé, yo vuelvo aquí a encontrar un recurso quizás excesivamente fácil de provocar, que dentro de la película yo creo que, y sobre todo en el conjunto de la filmografía de este director, creo que, no sé, no es necesario. Tiene recursos artísticos suficientes como para no tener que provocarnos con estos elementos. Hay otras cosas que sí que veo que son contundentes y que afectan mejor y quedan mejor, pero esto del pulpo, yo qué sé, es eso, lo vi bastante gratuito. Bueno, yo creo que tiene una justificación. A ver, yo decía, creo que tiene una justificación en el sentido de que ha comido tantas veces lo mismo y ha sido tan procesado que va con ganas de comer algo diferente, algo crudo, algo vivo. Yo creo que un poco esa sería la explicación. Hombre, es la, desde luego que físicamente el actor, vamos, la actuación que hace es soberbia en toda la película, y esta no deja de ser otro detalle más, desde luego, el hecho de zamparse el pulpo, porque se le exige en toda la película muchísima, muchísima actuación física, y yo creo que desde ese punto de vista lo hace bastante bien. Y ya yo creo que como guinda es, bueno, pues oye, cómete un pulpo, ¿no? Entonces, que te voy a exigir, da lo máximo habido y por haber. Entonces, bueno, pues desde luego que es más mérito del actor, ¿verdad?, que del guión, introducir la cuestión del pulpo. De todas formas, justamente ahí es cuando Daesu, o lo podemos llamar o Daesu, conoce al personaje de Mido, y a partir de ahí pues empieza una relación un poquito rara. De hecho, a mí me extrañó la primera vez que la vi, dije, joder, que la chica esta, qué rápido, ¿no? Se ha liado con el tío este, que además hacen muy mala pareja y tal. Me llamaba a mí la atención. Luego, claro, llegas al final y dices, claro, ahora lo entiendo. Pero durante ese momento me chocó, ¿no? Si queréis ya podemos hablar un poco sobre este asunto, sobre esta relación. Me pareció increíblemente gracioso el momento en el que él intenta echarse encima de ella mientras está en el retrete. Ella le rechaza y, buenísimo, y luego ella dice, oye, que no estaba preparada en este momento, pero la próxima vez, si quieres, te canto una canción y entonces tendrás que venir a por mí, y si te rechazo, bueno, pues insiste un poquito más, que seguro que sí. Insiste, ¿no? Moment, y, qué relación, y dámelo cosa. Todo, y dámelo todo, dice. Además, con el puño, no, ahí hasta ahí se, en todo el contexto se sobreentiende que ya es virgen, ¿no? Y de hecho, cuando ya por fin lo hacen, hay un momento en que ya está un poco desatada y le dice, joder, o sea que esto es lo que has hecho de menos durante 15 años. Pues yo entiendo que estés como estás, ¿no? También me parece divertido todo eso sobre la relación sexual, ¿no? Me parece divertido. Que está bien, le quita un poco dramatismo y está bien. A mí por lo menos me gusta. De todo modo, sobre la relación. Sí, Raúl, sí. Sí, quería decir que eso sí que no me parece tan exagerado. O sea, está narrado a la manera oriental, eso se nota, ¿no? Esa grandilocuencia y esa exageración, pero sí que lo encuentro. Es una reacción humana que me parece más comprensible que lo del pulpo. Poco para que no quede yo ahora que estoy diciendo solo cosas malas sobre la película. Esa parte sí que la encontré bastante razonable y creíble. Hombre, y además, si te das cuenta de que justo antes de entrar en ese arrebato salvaje que tiene cuando entra en el cuarto de baño, justo antes hay un primer plano de unos supositorios. Y claro, cuando él se da cuenta de que no es él quien se los ha practicado, sino que ha sido ella, yo creo que eso de algún modo perverso le ha tenido que poner. Y por eso salta y rompe la puerta casi en busca de ella. Obviamente, yo lo he entendido así. Estoy de broma, a ver si se entiende. Sí, tranquilo, tranquilo. Bueno, aquí, obviamente, a partir de este instante, ella le va a ayudar a, en su investigación por encontrar a este individuo. Él le cuenta su historia y, bueno, ella rápidamente se pone a ayudarle. Y aquí es un poco donde ya no, la película ya va tomando un poquito ya cada vez más velocidad y aquí estamos completamente sumergidos. Sobre el tema de la investigación, una de las cositas que se ha trasladado a las tres versiones, que tanto en la versión de Spike Lee como en la de Chan-Book Park, pues estaba ahí, pero que esto ya estaba en el manga de Tsuchiya y Minegishi, ¿no? Que era el tema de decir, bueno, me han estado dando de comer una comida de un chino durante 10 años en el manga, 15 en esta película de la que estamos hablando, 20 en la peli americana, y siempre ha sido lo mismo, y siempre me dan de comer la misma mierda. Estoy tan acostumbrado, ¿no?, a este sabor, que si yo voy por todos los restaurantes chinos, pues, él tiene la pista del dragón, porque un trozo de papel se le metió dentro de una de estas galletas de la fortuna, me parece que era, ¿no? Y va a todos los sitios a comer ese plato en concreto que ha estado comiendo durante 15 años para averiguar, ¿no?, en qué restaurante lo están haciendo para luego, pues a partir de ahí, seguir la pista. Esto ya estaba en el manga, es uno de los aciertos más interesantes del cómic, y lo cierto es que es normal que se traslade a todos los puntos. Es una investigación así rutinaria, algo que cualquiera de nosotros podría hacer, no es nada así muy Sherlock Holmesiano, pero bueno, es que es lo único que tiene, ¿no? Y a partir de ahí, pues va, sigue el caminito y va atando cabos y va acercándose a su captor. Curioso instante, y que la verdad es que, oye, pues es curioso, ¿no? Como ya de entrada ella también hace sus investigaciones, va por ahí preguntando a gente para saber qué ha pasado con la hija, etcétera. Curioso, ¿no? En realidad es ella, pero está haciendo también ella algunas preguntitas sobre este particular. Sobre el asunto de la investigación y cómo lo lleva Daesu, ¿qué os parece? Porque a mí sí que me parece que aquí la película está estupenda. O sea, tiene el ritmo narrativo adecuado, casi perfecto, me atrevería a decir. ¿Qué pensáis? Venga, vamos a ir paso por paso. Raúl Martín. Sí, ahí ya está muy bien, es muy entretenido todo y bueno, la manera en que lo está contando está muy bien, ¿no? Porque va a comer con asco, o sea, se está comiendo los platos como algo que tiene que hacer forzado para descubrir eso, incluso se ve el personaje vomitando en algún momento, o sea, el tío lo está pasando mal y eso te lo transmite de una forma muy buena, ¿no? Desde luego que es una de las partes de la película más embriagadoras que hace que veas eso, que veas que también se toma en serio a sí misma y que es una película que bueno, que tiene argumentos, ¿no? Que todo lo que habíamos visto hasta este momento queda refrendado y es una de las partes que muestra, bueno, poco narrativamente que la película se desenvuelve muy bien. Bueno, a mí me parece que está bien hecho. Me hace mucha gracia ver todo lo que es la parafernalia de software en Corea con esos chat party line y esos buscadores que nos resultan muy primitivos pese a ser de 2003. Creo que tiene buen ritmo y creo que hace una cosa muy interesante también, y es que es ir metiéndote poco a poco la figura misteriosa del captor, que lo ves en todo momento como una figura que está constantemente vigilando a Daesu o Daesu durante todos los momentos de su vida, del día a día, aparece en todos los sitios, y me parece que además el actor que eligieron está brillante, no así en el remake, que es de lo peorcito, pero este antagonista que le ponen me parece que no se podía haber elegido un actor mejor para esta película. Hombre, pues estamos hablando de la parte de la investigación de esta comida china que comen y tal. Hombre, decir que me parece increíble el montaje, no ya solamente en esta parte de la película, sino en toda ella, pero el montaje en esta parte de la película me parece increíble, porque de hecho él al principio dice, oye, a mí me daban de comer esto, vamos a ir a estos sitios a buscar este tipo de comida hasta que demos con el lugar en cuestión, ¿no? Y ya muy avanzada esa investigación, ya hemos visto a Daesu comer, como bien dice Raúl, con esa cara de asco, esos pseudo buñuelos extraños que ya nos dirá Kurt cómo se llaman, porque es el experto en Oriente, ¿no? Pero es ya cuando está muy avanzada esta investigación, cuando se ve ese flashback a la celda en la que él estaba encerrado y se ve cómo saca el papelito donde supuestamente, claro, como yo no sé coreano, no sé lo que pone, pero entiendo que pone el nombre del restaurante, ¿no? Me parece que desde ese punto de vista, la inteligencia con la que está llevado, la edición, la cómo te mantiene el ritmo, me parece alucinante. O sea, en ese momento tú ya estás metido dentro del mundo de Oldboy y estás saboreando cada segundo de la escena, ¿no? A mí me parece brillante, muy brillante. ¿Y Álvaro? Sí, pues mira, si algo funciona no lo toques, ¿no? Si está introducido de una manera muy inteligente en el manga, pues desde luego, como dentro de lo que es la narración de la película, no desentona y lo puedes introducir, y así hace el director, y luego así también imita luego Spike Lee. Entonces aquí tenemos uno de los claros ejemplos, ¿no?, de cuando hay una buena idea de la obra madre, bueno, pues también continúala, que también respetan incluso el nombre del restaurante. Y lo que habláis de la actitud que él tiene con la comida, pues es otra muestra más de lo que hemos comentado, de las exigencias al actor, lo que es la película. Porque es que, mientras estabais hablando, me estaba acordando, y yo creo que se le vemos en cualquier tipo de ámbito. Se le vemos durmiendo, le vemos corriendo, le vemos comiendo, le vemos poniendo cara de asco, le vemos desmayándose. Solo falta ya que le veamos volar al hombre, ¿no? Entonces yo creo que desde luego que me parece muy, muy verosímil y muy creíble la actitud que él tiene yo a la comida, que tantas veces, ¿no?, durante toda mi vida, vamos, en estos 15 años, bueno, pues he tenido lo que degustar esto yo otra vez, ¿no? Entonces creo que ese gesto que él tiene me parece muy, muy bien logrado, y desde luego que con exigencia física a este actor, vamos, ahora mientras estaba comentando, lo me estaba viendo la cabeza, siempre que le hemos visto pelear, etcétera, correr, bueno, pues desde luego que el hombre cumple con creces. Sí, señor, y la verdad es que gracias a esto, pues acaban contando el restaurante del cual se hacían los pedidos a mansalva, y luego a partir de aquí, pues lo único que saber es dónde se hacen los pedidos, dónde se lleva toda esa cantidad de platos, ¿no? Y aquí es cuando se encuentra con los secuestradores, esta especie de secuestradores profesionales, ¿no? De secuestradores a granel, ¿no? Que la verdad es que, en fin, es un negocio bastante turbio. Espero que no existan cosas así en el mundo real, aunque supongo que lo habrá. Y una de esas otras escenas que también la gente se queda con ello, ¿no? Hay muchos momentos de Oldboy que la gente recordará por siempre. El del pulpo, pues es uno de los más impactantes, pero el de la tortura con el martillo, o sea, la tortura dental, madre mía, qué grima, qué fuerte. Nada más es que se ve cómo le planta. En fin, ¿qué os pareció este momento, chicos? Brutal. Venga, pues Raúl. El momento Marathon Man, ¿no?, de la película, con la pequeña peli de Oliver y Dustin Hoffman. A mí, yo creo que esta parte a mí me gusta, porque es la que más se separa un poco de lo que estamos viendo en la película, como si hubiera una película dentro de otra, ¿no? Como una historia dentro de la gran historia. Y porque lo que es el retrato, o por lo menos la caracterización del cabecilla, o por lo menos del líder de esta organización que organiza los encierros, creo que es muy exagerado, muy coreano, muy de estas pelis, muy de sonrisa dental, ¿no?, y muy maquiavélico, que es un poco lo más, a lo mejor, fantástico de lo que es la película, porque luego además ya te emplaza al tema de la pelea, ¿no?, esta que tiene tan, tan fantástica y tan exagerada. Entonces yo creo que esta parte a mí me llamó la atención. Un poco luego ya en conjunto con la película, ¿no?, vista entera, ¿no?, cuando la termina, la reflexión que hace sobre esta parte es que se separa un poco de lo que es la trama. Desde el punto de vista visual y narrativo también, porque como que separa y te muestra una lucha gratuita un poco hasta absurda, ¿no? Porque ves ahí que hace como que los atacantes se paran o están como congelados o golpean en el techo, y como que 20 tíos contra él, pues oye, reuniros, ir juntos y para allá, ¿no? Entonces yo creo que como escena independiente que la puedes ver, es muy disfrutable por eso, porque además está muy exagerado, ¿no?, el criminal, el cabecilla. Y bueno, pues desde luego que a mí se me llamó la atención esta parte. Bueno, yo lo que puedo deciros es que, por mi parte, el momento justo, Álvaro tiene razón, o sea, ha funcionado muy bien en el manga, y desde luego en la película lo respetan porque saben que va a funcionar, que es el momento en el que él ya consigue averiguar dónde están llevando esa comida, ¿no? Para mí, a nivel iconográfico, me parece un acierto impresionante lo del piso 7.5, ¿no? Esto de que haya que darle a los pulsadores 7 y 8 del ascensor a la vez, simultáneamente, para poder llegar ahí, ¿no? Pero claro, aquí ya damos paso a esta parte un poquito más gore de la película, esta pelea impresionante, porque me parece una escena de lucha impresionante, con un realismo, salvo alguna cosita que hay por ahí, que hay alguno que siempre está esperando a que él se quede libre para poder ir a pegarle, y él por supuesto le responde, pero una escena con una coreografía de lucha impresionante, pero que empieza con este martillo con este martillo fijo, cuando está este hombre mirando hacia atrás y se encuentra a Oda Esu marcándole la trayectoria del martillo en la frente, que además el director se marca el puntazo de dibujar una línea de color rojo que más bien parece la trayectoria del avión de Indiana Jones, ¿no? En las películas. Bueno, a mí me parece, no sé, es una gozada, o sea, es una gozada. No llega a ser algo excesivo porque no lo utiliza en toda la película, simplemente lo circunscribe a esta parte de la historia, pero vamos, coincido con Álvaro, la exigencia física que tiene el actor en esta escena y sobre todo esto de vamos a ver si es verdad que el entrenamiento de Oda Esu va a dar resultado, ¿no? Y me parece impresionante. Además, puedes ver por fin cómo es el mundo de las celdas desde fuera, es decir, no desde dentro de la celda, sino lo que ocurre fuera. Y para mí un recurso bastante... Además, hay un momento en el que parece que la lucha va a terminar, pero no termina, ¿no? Y si os dais cuenta, es un sándwich, un bocadillo perfecto. Tiene la lucha está en el centro, es el relleno, y la parte de arriba del pan y la parte de abajo... La parte de arriba, ya lo he dicho antes, es lo de la trayectoria del martillo. Y la parte de abajo es justo cuando se abre la puerta del ascensor, esta puerta del ascensor, y caen todos ahí como moscas, ¿no? Que por cierto, esto en la película de Spike Lee también lo han copiado, madre mía. Una escena pues muy memorable, una escena que no se te olvida. Bueno, yo tengo el corazón dividido porque hay cosas que me gustan mucho y hay cosas que me disgustan. Efectivamente, hay algunas inconsistencias, ¿no? Pues parece que... conseguir armas de fuego en Corea debe ser muy difícil, porque lo lógico aquí es que saque a alguien una pistola o una escopeta y le pegue un tiro. ¿Qué es lo que debería haber hecho Spike Lee, por ejemplo, que tiene un montón de negratas? Y yo creo que es la primera película en la que no sale un negrata usando la pistola, además, de forma paralela, y que te meto. Pero bueno, desde el punto de vista de cómo está filmada, independientemente de que hay algún fallo en la coordinación de los especialistas, pero que es mínimo, a mí me gusta una cosa que hace, que es muy inteligente y que no es habitual. Es decir, bueno, la lucha se va a hacer en un pasillo, el pasillo es estrecho, no coloco la cámara ni delante ni detrás del pasillo, quito todo un lateral y el espectador lo ve desde el lateral, como si el lateral fuese transparente, y eso me parece un recurso para que puedas ver la lucha y qué ocurre a cada lado de Oda Esu cuando está acorralado, que me parece interesante. Me parece también interesante el guiño final ese que ha comentado Fran, de decir, bueno, ahora parece que ahora se ha acabado todo, ahora veo a cuatro en el ascensor y cuando la siguiente escena se abre el ascensor caen todos. Eso lo copia completamente Spike Lee, como también copia una cosa que te da bastante angustia durante la lucha, y es que en un momento determinado le clavan un cuchillo y tú sufres porque está el tío luchando y lo único que ves, ya no ves ni la lucha, te fijas en que lleva el tío un cuchillo en el omóplato, ¿no? Y estás ahí un poco pendiente de ese cuchillo. Todo eso lo copia Spike Lee haciendo, ya aprovecho para decirlo, una de las peores peleas que he visto. No ya porque Josh Brolin no sea bueno en escenas de acción, porque me parece que deja que desear en todas las técnicas que utiliza, sino porque ahí sí que los especialistas se le ve pararse, que tienes que venir, que no tengo que ir yo, que tienes que venir tú, cómo se rompen los palos, ves que son de cartón piedra, no de espumillón, y está fatalmente resuelto. Sin embargo, en la de Park Chan-wook o Chan-wook Park está muy bien solucionada la tortura. Y eso sí que me gustaría resaltarlo. No es tan sangrienta como la que hace Spike Lee en general. Este Old Boy de 2013 no es tan sangrienta como que habría esperar. Y eso hace que la película se vea bastante bien y no te produzca a veces casi vómito como te puede producir la nueva adaptación o el remake. Pero no sé si estarás de acuerdo conmigo, Kurz, en que esta peli es fuertecilla. O sea, a lo mejor no sí, es un exceso de tal, pero tiene escena cafres. Sí, tiene escenas cafres, evidentemente, ¿no? Además, ya sabes que tú hay muchas veces que si quieres hacer una escena cafre, a veces no tienes ni que mostrarlo. Muchas veces, y eso creo que es el error que cometen muchos directores, es que la imaginación del espectador es mucho más salvaje que la que puedan tener ellos, ¿no? Entonces, tú hay veces que apuntas una cosa, no la muestras, y cada uno en su cabeza, aunque sea poco retorcido, la hace peor de lo que podría ser. Sí, de hecho, al hilo de lo que está diciendo Kurt, leí una entrevista a Park Chan-wook que se le recrimina mucho el tema de la escena de sacarle los dientes y tal, y él se defiende diciendo que si te pones a analizarla, no se ve el antes y el después, pero el momento en que está procediendo a la extracción no lo estás viendo, simplemente te lo imaginas. Lo que pasa es que es un poco eso, ¿no? Que se magnifica tanto en la mente del espectador que cuando te acuerdas de la película te da hasta más asco recordarlo que no haberlo visto, ¿no? En el momento en que lo ves. Y luego sobre la escena esta famosa del pasillo, pues que decir que ya me parece uno de los momentos que más ha trascendido de la película y todo un icono, ¿no? De lo que es Oldboy. Lógicamente, claro, pues si tenía que hacer un remake, pues lo fácil era lo que ha hecho Spike Lee, que es copiarlo. Está muy bien, yo creo que sin entender mucho de cine la estás viendo y se nota que es una escena muy difícil de hacer y que consiga llevarla a cabo con el éxito visual, vuelvo a repetir, de alguien que no está acostumbrado a analizar tanto, es un éxito, o sea, prácticamente no canta. Y se ve todo el tema de coreografías y tal, lo difícil que ha tenido que ser, ¿no? Tan difícil es que poco luego lo ha repetido Park Chan-wook en sus otras películas. La verdad es que se ha cuidado bastante de no hacer estas coreografías porque yo me imagino que debió sufrir bastante. Pero el resultado es espectacular, desde luego. El resultado es uno de los momentos más álgidos de la película, sin ninguna duda. Y además es una sola toma y las cosas como son, es... Está todo... Yo creo que alguna leche alguien se lleva seguro, porque como ya... Luego hablaremos sobre la peli de Spike Lee, sobre esa pelea, porque sí es verdad que ahí se ve el artificio, además, se ve que hay hasta CGI en algunos momentos y... No sé, me pareció que estaba hecha de forma muy artificiosa, aunque es también rompedora, pero me gustó un poquito menos que esta, que es como, no sé, más orgánica, ¿no? Por decirlo de algún modo. Y luego de cara al director que seguramente les mandó a los extras, los que estaban allí, no son extras, ¿no? Los que estaban participando en la pelea, que cada vez se hicieran los cansados y se ve como hay diferentes rounds con los mismos y cada vez están más cansados, más hecho polvo, y eso no es fácil porque esos son actores de relleno, ¿no? Son actores que iban a aparecer en un momento y no sé, ya te digo, ya te queda claro que es una escena difícil y que está muy bien llevada. Bueno, ya a partir de aquí, pues hombre, podríamos hablar a lo mejor del encuentro que tiene con Bujin, ¿no? Con Lee Bujin, que es el individuo que le ha secuestrado. No sabemos muy bien por qué, todavía no tenemos claro nada de este asunto, si es la primera vez que vemos la película. Pero que bueno, él se muestra así como muy seguro de sí mismo, lo tiene todo bajo control. Incluso se permite que teniendo al guardaespaldas justo ahí al lado, que es una máquina de matar, se permite, ¿no? El lujo de que Daesu pues le enganche del cuello y le ponga ahí un cuchillo en la garganta, y bueno, pues él, como sabe que tiene todo bajo control, pues va un poquito desobrado. No parece una persona que sea muy vengativo, que tenga tenga tanto odio encerrado como para hacerle pasar a Daesu todo este mal, ¿no?, que le está causando. Parece un tío ahí que se lo está tomando un poco a recochineo, ¿no? Por eso en estos primeros instantes a mí me parecía, no sé, a lo mejor un poquito extravagante y no acababa de comprender las motivaciones de este personaje en este momento concreto. Pero sí es curioso que ya sí él se manifiesta, ya se muestra su cara y hace que el juego sea todavía más retorcido, ¿no? Si cabe el hecho de decir, mira, soy yo, me estaba buscando, pues soy yo. ¿Sabes quién soy? No tienes ni idea. ¿Y por qué te he hecho todo esto? Pues tampoco lo sabes. No, y a partir de aquí ya es cuando de verdad empieza el juego, porque de eso se piensa que en cuanto encuentre a su secuestrador va a decir, ah, o sea que has sido tú, es por esto que te dicen. No, se lo encuentra y dice, coño, pero ¿y este tío quién es? ¿Y por qué me está haciendo todo esto? No me entero de nada. Y eso hace que todo sea mucho más misterioso. Y se establece una especie de relación ahí bastante curiosa, porque antes la había llamado por teléfono y tal, habían tenido conversaciones, pero ahora ya directamente se muestra, tienen encuentros cara a cara. De hecho, él le hace algunos favores que otros, ¿no? En el momento en el que los secuestradores estos a granel, por llamarlos así, van al piso, se encuentran a Mido, están casi a punto de violarla, luego le encuentran a él, casi están a punto de torturarle otra vez con el asunto de los dientes y todo este asunto. Vemos que le echa una mano Bujin para sacarle de esa circunstancia, de esa situación, incluso le llega a cortar una mano a uno de estos tipos chungos, no sé si se llamaba Khan o algo así. ¿Cómo se llamaba el malo? Mr. Han, me parece que era Han, sí, en efecto, Mr. Han. Y bueno, pues es curioso, ¿no?, que a partir de este momento pues se establezca una especie de relación ahí también, no muy diferente de la que vimos en el manga, muy muy distinta en este sentido, pero cuando menos curiosa. ¿Qué me decís de este malo? De este malo, además, que es guaperas, es así guapete, no parece que tenga la misma edad que da eso, ¿no? Sin embargo, se supone que a lo mejor había un curso más o menos de diferencia, hablemos de un año, puede que dos como mucho, pero parece mucho más joven que él, ¿no? Aunque claro, en 15 años atrapado en una cárcel y habiendo llevado una vida de borracho y de alcohólico y tal, pues hombre, supongo que te hacen envejecer, pero a mí me chocó, ¿no?, esta diferencia por lo menos de aspecto. ¿Pero qué pensáis de Bujin, del malo? Bueno, pues lo primero, en relación al personaje del manga con Dojima, yo creo que aquí la película le introduce más en lo que es el mundo criminal, que quizá en el manga estaba más separado, puesto que era un alto ejecutivo que no nada tenía que ver con cuestiones criminales. Entonces sí es verdad que él se mueve bastante muy muy muy bien y muy cómodo con todo el tema lo que es el crimen organizado, y sobre todo con esta mano derecha, que es verdad que tiene una actitud sobre todo más activa a lo que es el matón, ¿no?, y como brazo de ejecutor, a diferencia del manga, que directamente, bueno, pues será más que un consejero o un fontanero, ¿no?, para hacer los trabajos que le encomienda. Entonces yo creo que eso está bien, porque le da credibilidad a lo que tú estás viendo de alguien que desde luego, bueno, pues él tiene un aspecto, por lo menos, lo criminal destacado, y además se desenvuelve con mucha naturalidad en ese ámbito, y además tiene muy buenos recursos a la hora luego de salvarle el culo, ¿no?, al protagonista con la cuestión de la venganza que tiene que el cabecilla con la cuestión del dinero y por el tema de los dientes, porque al fin y al cabo le quieren aplicar el mismo castigo. Entonces a mí eso sí me llamó la atención e incluso le da más fuerza a lo que es la historia en relación al manga. Luego, bueno, pues lo que es la escena, creo que está bastante bien cómo reacciona el criminal, un punto cómico ahí cuando de alguna forma se vende, ¿no?, a pesar de que, oye, que su reputación no le impide quizá aceptar el dinero, pero oye, al final pues se venden a lo mismo, se venden a lo de siempre, ¿no?, a mucho dinero, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues comparando con lo que hablaba antes de este perfil de villano que tiene ese, el que organiza lo de los encierros, bueno, pues ahí tenemos otro punto, quizá a lo mejor distinto, que es algo más cómico que alivia tensión, ¿no?, en esa parte. Hombre, para mí, precisamente ese contraste que Bujin tiene con respecto al personaje del manga, una de las cosas que más me llama la atención es la apariencia, ya lo ha comentado Antonio, pero sobre todo esa sonrisa profiden que muestra constantemente, e incluso estas ganas se ve que está disfrutando, ¿no? Se ve que está jugando al juego que se ha inventado, y sobre todo se le ve mucho disfrutar cuando lo saca, cuando lo mete en el taxi y lo manda a la casa pagándole al taxi. Es un momento en el que él se deja ver, pero es como está disfrutando, ¿no? Se está recreando en toda la situación. Y precisamente esta apariencia de persona más joven, claro, luego cuando te das cuenta de por qué lo es, ¿no?, de por qué parece más joven, lógicamente una persona que le ha ido muy bien en la vida y que tiene dinero para hacerse operaciones estéticas o para cuidarse en gimnasios, en fin, esteticienes, este tipo de cosas, pues evidentemente esta persona se va a mostrar mucho mejor conservada, ¿no? Y precisamente esa apariencia que tiene de niño guapetón, socarrón, si me apuráis, pues es la que desconcierta más a Daesu, ¿no? Hasta el punto de que cuando Daesu llega a hacer sus primeras averiguaciones en este cibercafé regentado por su amigo, le hace incluso sospechar hasta de Mido, ¿no? Cosa que en la película, pues no, en la película que acaban de estrenar, pues no, eso no se explota. Pero si os dais cuenta, todo este desconcierto lo genera probablemente, por supuesto, con su plan, Bujin lo tiene más que planificado y tal, pero su apariencia ayuda muchísimo. O sea, yo creo que en ese sentido, pues, un acierto. Bien, vamos a ver, a mí hay muchas cosas que me interesan de este personaje, y de hecho me gusta también un poco cómo el espectador cambia totalmente la visión que tiene de él. Me gusta que sea un tipo muy narcisista, súper elegante, que se ve que maneja dinero y que el dinero le abre todas las puertas, pero que a la vez es una persona que tiene un intelecto superior y en ese sentido no solo controla constantemente todo lo que hace Daesu, sino que tiene esa relación prácticamente, aunque no lo parezca, de dependencia. Vive para todo lo que ocurre a Daesu. De hecho, no se ocupa de su propia vida. Vive para la venganza, vive para Daesu y además vive sabiendo que cuando consiga esa venganza no va a tener nada y lo tiene muy claro, pero para él esa venganza es necesaria. Durante, como digo, al principio es un poco eso, es la némesis, es narcisista, es elegante, es un tío con dinero, pero después lo vemos, y esto es una labor que Ji Tae-ju, el actor, hace perfectamente, lo vemos como un tipo sensible que ha tenido una pérdida brutal, que todavía le duele, que llora, y además llora fenomenalmente bien este actor, que también está retorcido por todo eso que le ha ocurrido, que en ocasiones tiene una risa histérica, que se ríe, pero se ríe de Daesu por no llorar de lo que realmente le pasa, y todo eso me parece brillante. Creo que lo estropean un poco este personaje al ponerlo como un personaje que al final termina entendiendo a Daesu y en cierta forma termina por llegar a vengarse, ¿no? Que eso se puede entender también como decir, bueno, al final he entendido que mi pérdida es de tal calibre que no se la voy a dar a otro, pero si ese es tu pensamiento final, todo el puteo que le has hecho durante 15 años pierde un poco de sentido. Era difícil acertar en esa evolución de este personaje y, si te soy sincero, no tengo muy claro si se acertó o se desacertó. ¿Pero tú crees, Kurt, de verdad que no llega a vengarse del todo? Porque de algún modo la idea es que él sienta todo eso, ¿no? Ese sentimiento de, no sé, de pérdida, ¿no? De decir, tenía un amor perfecto y de repente ahora ya no es perfecto porque es una aberración, estoy ahí con mi hija. No sé, de algún modo sí que le... Hombre, luego sí es verdad que él se quita ese recuerdo y ya, por lo tanto, pues a lo mejor ahí lo del final te puedo entender, pero no sé, yo sí que creo que él consigue vengarse. Ya, bueno, pero la venganza para un intelecto tan superior que ha manejado los hilos durante todo este tiempo habría sido no evitar que Mido conociese la verdad y conseguir que Mido se suicidase y que Daesu tuviese que vivir con el dolor de la pérdida de la persona a la que amaba, pese a que era su familia. Yo creo que esa hubiese sido la proto-venganza y después de eso ya decir, sí, ya no me queda nada esta vez en esta vida y me suicido. Como ves, soy muy retorcido. Sí, sí, eres una mala persona. Eso te iba a decir. Raúl, cuéntanos. No sé, yo creo que este personaje a mí me da, lo primero que me transmite es una sensación de temeridad que no veas. O sea, pasa de todo, se expone muchísimo y no sé, que tiene una actitud de la vida como de... No sé, que luego lo entiendes al final, ¿no? Yo creo que él ya ha interiorizado, ha metabolizado que cuando todo eso acabe, él se va a morir, se va a matar. Y entonces un poco tiene la actitud esta de que ya no pasa nada. Quiere conseguir sus planes, pero aparte de eso está el tema de que un poco le importa el resto, no le importa nada. Luego tiene cierto punto de fragilidad, porque vemos que es un personaje que han operado del corazón, ¿no? Que no es el típico ser indestructible, sino que ahí le ves... No queda claro por eso si lo del tema del marcapasos, que se puede apagar o encender a voluntad, acaba siendo real o un recurso, una mentira que le cuenta. Al menos a mí no me quedó claro. Pero sí que entiendo que es eso, transmite... la imagen de ser un personaje bastante inteligente, punto humano por el hecho ese de que llora, de que tiene el tema del corazón. En la juventud, creo yo, que le viene por el hecho de cómo se cuida. Hay una escena donde lo vemos ahí haciendo unas flexiones, bueno, unos ejercicios gimnásticos, que se nota que el personaje y el actor están en excelente forma. Y en general es eso, yo creo que pese a ser prácticamente todo lo opuesto que era el manga, es un personaje que en el fondo acaba bien conseguido y que se crea en sí mismo una imagen que tú lo das como plausible. En cuanto a si consigue la venganza, yo para mí sí, porque para mí la venganza es de que sepa, Daesu sepa que ha caído en lo que él ha hecho, ¿no? En el tema del incesto. Una vez conseguido esto, para mí todo lo otro ya está en un plano segundo y él ya se mata porque da su labor por acabada. En ese sentido, yo creo que él muere feliz, habiendo conseguido lo que él buscaba y habiendo nuevamente conseguido que su adversario se rebaje, le suplique y tenerlo en la palma de la mano. Entonces, para mí es el final ideal de una persona que lo que busca es venganza y, aparte, machacar a su adversario hasta tenerlo de la forma más mísera que se puede. Ciertamente. La verdad es que Oldboy suele sorprender bastante a la gente. Todo este asunto de que el padre acaba acostándose con la hija y tal y Pascual. En fin, suele ser uno de estos finales verdaderamente impactantes. No obstante, el prefinal, este epílogo que a Kurt no le gusta mucho, lo de que él decida olvidar, porque algunas una de las opciones pues podría haber sido, por ejemplo, lo que ha hecho Spike Lee. O sea, lo que ha hecho Spike Lee es que el otro dice, bueno, pues yo me marcho de aquí, la otra que siga llevando su vida y tal. Porque él lo que no quiere es renunciar a ese amor puro que ha descubierto, ¿no? O sea, realmente por primera vez está enamorado de verdad. Se ve que ha estado casado, que ha tenido una hija y tal en su día, pero que, no sé, no parece que no le llenaba esa vida. Y ahora pues está súper enamorado de este amigo, ¿no? Entonces, aunque sabe que es un amor prohibido, prefiere olvidar, lo cual también es un poquito define un poco cómo es este tío. Dice, bueno, si yo lo olvido, pues nada, aunque esto esté mal, voy a seguir haciéndolo porque no sé que está mal. ¿Qué os parece este epílogo? Kurt, tú ya has dicho que a ti no te ha gustado. No, y además, si va a optar por eso, lo primero es que antes se haga la vasectomía o algo, porque como tengan descendiente van a estar en la línea sucesoria de la monarquía española, van a tener graves taras psíquicas por mezcla de sangre. Uh-huh. Bueno, Álvaro, ¿tú qué opinas? Bueno, yo, a ver, escuchándoos, yo llego a la conclusión cuando la veo que tampoco la decisión que toma Oyaesu es a los efectos de Mido es lo más positivo, porque si Mido también se enamora de él, él consigue olvidarlo a medio de hipnosis, pero de alguna forma Mido sigue enamorada de él porque no llega a saber que es su hija. Por lo tanto, yo tengo que entender que termina la película con la hija enamorada del padre y el padre olvidando la experiencia que ha tenido. Entonces yo creo que ahí, en ese sentido, que me parece, como final, me parece un poquito morboso. Yo, por lo menos, yo llego a esa conclusión, porque desde luego ella no sabe que es su padre. Y mientras a mí el director, o sea, lo que es la acción de la película, no se me diga que esa relación ha finiquitado, cada uno va por su lado, o la ha expulsado de su vida, como puede hacer la de Spike Lee, ese abrazo final, los sentimientos de ella son los mismos. Él lo ha olvidado. Por lo tanto, ella sigue enamorada de su padre. Esa conclusión llego yo. ¿Pero te gusta o no te mola o no te mola? Pero hay un egoísmo manifiesto, o sea, porque todo lo que sea restarle a las personas... Sí, no, pero todo lo que sea restarle a las personas libertad de acción a través de recortar su información es tremendamente injusto e inmoral. O sea, esa chica tiene derecho a saber que es su padre y a tomar el camino que estime necesario y que elija libremente conociendo todo. O sea, a mí me parece, desde el punto de vista moral, muy rechazable que tú te aproveches de una información extra para conseguir tu felicidad, aunque sea dándole a otro una felicidad por desconocimiento, pero que es en el fondo una felicidad artificial, porque no es la que tendría si conociese toda la verdad. Entonces, en ese sentido, yo siempre he dicho que la información no se le puede restar a las personas. Todo el mundo tiene derecho a conocer todo lo que va a afectar a su toma de decisiones y tomarlas libremente, no por desconocimiento, no por influencia de otros. Sí, pero esto, si te das cuenta, te abre, precisamente te abre una cuestión, y es la de, oye, tiene derecho a saber la verdad, pero ¿qué culpa tiene ella de todo lo que ha pasado? No, pero luego eres egoísta. A ver, las culpas las tendrá quien las tenga. El que ha montado la venganza, el retorcido de Wu Jin Lee o quien sea. Pero no compenses un mal con otro mal, que es la mentira, la ocultación. Yo creo, hombre, la verdad es que la solución como padre, ¿vale? La solución como sabiendo que es su hija, yo creo que ningún padre le dice la verdad. Le importa un pimiento los derechos humanos y le importa un pimiento que ella tenga derecho, que sin libertad de prensa, no. Pajas mentales. Es su padre. Y no va a permitir que nadie se lo haga saber. Que es así, es que esto es lo que pasa, él actúa como padre. Hay un momento en el que tú piensas que actúa de manera egoísta porque a él le conviene. Hombre, sí, de manera egoísta porque no se quita de en medio, ¿no? A lo mejor... Claro, claro. Es un pequeño acierto. Claro, esa es la clave. Esa es la... Es que en este sentido... Precisamente es una de las cosas que me gusta de esta película. Realmente este personaje... ¿Cuándo ha evolucionado? Pues cuando ha estado encerrado durante esos 15 años. Cuando luego sale, ya es un producto, ya no, poco va a evolucionar ya. Es tan grande el trauma que tiene que poca evolución va a tener. Y como persona o como personaje, pues no debería evolucionar. Esta historia de amor pasa a un segundo lugar. Es tan grande la irritación que ha estado sufriendo, que en el fondo es un ser humano... Es egoísta como tal y él prefiere hacer lo que haría cualquiera, que es lo de, oye, pues si la única persona que hay en el mundo ahora mismo que sabe esto soy yo y yo acabo de decidir que quiero dejar de saberlo porque voy a echar mano de la hipnotizadora de turno, pues no, en el fondo no está tan mal, ¿no? No sé qué decirte. De hecho, me parece mucho peor resuelta la evolución como personaje en la película nueva, que al principio es un ser absolutamente repugnante y al final resulta que es la hermanita de la caridad, ¿no? No sé, no sin entrar en si es coherente o no es coherente ese momento, simplemente te demuestran que, oye, que Oda Esu es un hombre normal, un personaje gris, con sus altos, con sus bajos, y obviamente, pues, oye, al final, yo no lo comparto sí, pero de ninguna manera, pero luego lo primero que entiendo es que ha actuado como padre. ¿Qué decías, Álvaro? No, pero que al introducirla en ese final, a ella en ese escenario, ahí en la nieve, tú ya tienes que lógicamente pensar que Oda Esu no piensa en su hija para cortar de alguna manera esos sentimientos porque está contigo, está en ese momento con la hipnotista. Entonces, ¿qué ocurre? Si el director omite la presencia de Mido, tú por lo menos ya tienes la duda. Pues a lo mejor la ha echado de su vida y va él por su cuenta para olvidarla, para olvidar lo que ha pasado. Pero no, el director nos la pone, o el guión, nos lo pone ahí delante. Por lo tanto, tú al final, mientras no haya una escena o un argumento o un punto en el cual ella al final decida que va a dejarle o por lo menos no va a estar con él, tienes que pensar que los sentimientos de ella no han cambiado. Y Oda Esu eso lo sabe al principio, cuando se va a someter a hipnosis. Por lo tanto, ese cabo lo deja suelto. Y yo entiendo que es injusto. Puedes omitir la información, échala de tu vida, y tú preséntame la escena con él solo, a solas. Tú como espectador no lo sabes porque no se te dice, pero lo puedes intuir. Él se ha ido solo. Por lo menos la duda la tienes. Pero al presentártela, el hecho es cierto. No. Él ha ido con su hija, decide abandonar todos estos recuerdos, pero voy a sacrificar los sentimientos de mi hija sabiendo encima que va a seguir enamorada de mí. Entonces yo creo que ahí, o intencionado o no, desde luego esa sensación es la que a mí me deja. Y en ese sentido creo que le resta un poco de valor moral a Oda Esu. Claro, pero es lo que está diciendo Curzo. O sea, claro. es que él está diciendo, bueno, vale, ella no sabe nada, ella es inocente de todos estos asuntos, pero yo ya sé que soy su padre. Entonces, el hecho de decir, bueno, pues voy a decidir dejar de saberlo para seguir acostándome con ella, pues no me parece lícito. Pero tú fíjate que lo que haces es fuerzas a una persona a mantener una relación incestuosa protegiéndola para que no lo sepa. Pero que es que esa persona tiene derecho a saber que es una relación incestuosa para negarse a ella. Que no le des más vuelta que sea así. Que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Completamente. Pero bueno, en fin, esta es una de estas cosillas que tiene esta película, que nos planta un tío con el que es difícil empatizar al principio, luego conseguimos empatizar y al final tú decides si quieres seguir empatizando con él o no. Entonces hay veces que Daesu pues puede gustarnos o no, podemos estar con él, y otras veces nos da un poco de asco, ¿no? O sea, es que esto es así. Hay veces que dices, joder, macho, o sea, es que lo que te ha hecho Bullín, pues poco es. Pero bueno, tampoco es cuestión de ponernos de parte del otro, porque son personajes todos. Aquí, desde luego, la única víctima, y es víctima por activa y por pasiva, y no tiene culpa de nada, y sufre, porque sí, es así, es Mido. Esto es así. ¿Raúl? Sí, no, yo quería decir que hay un elemento que no habéis comentado y puede que sea, bueno, quizá importante. Es el hecho de que, si os fijáis, Daesu está canoso cuando llega a esa escena. Están en un sitio que ya, bueno, se rodó en Nueva Zelanda. No sé si en Corea también te encuentras esos paisajes nevados de ese estilo, pero se nota que se han movido del sitio y se han movido en el tiempo. No sé, quizás se puede interpretar como que ya ha pasado un tiempo, Daesu ha envejecido, está más cansado y ya esta es una manera como de rendirse, ¿no? De un personaje que ha pasado tanto, ha pasado el tiempo, no le ha dicho la verdad todavía a su hija, eso también está patente. Y ya quizás el final es un poco el final de alguien que se ha hecho viejo, se ha hecho algo más mayor, está más cansado y ya se rinde. Dice, mira, pues si la vida me ha puesto esta persona con la que voy a ser feliz y tal, mira, pues tiramos por la tangente, la opción fácil y a tomar por culo todo y lo hacemos así, ¿no? Ahora, yo desde luego estoy con Kurz, eso no me parece ni mucho menos ético. Lo que pasa es que, bueno, es una película que siempre ha buscado provocar, siempre ha buscado un poco que tú te posiciones de un sitio y otro, remover conciencias. El tema del incesto está ahí también, creo yo, por eso. Y bueno, yo creo que es bastante, es concebible dentro de todo lo que ha sido la película que tenga un final así. Muy bien. De todas formas, todo eso que has dicho, Raúl, con todo el respeto, creo que todo eso lo ves, lo puedes ver y tienes tu derecho a verlo como espectador, pero no creo que haya ningún tipo de clave en la película para verlo así, ni el paso del tiempo, ni el envejecimiento, ni nada de eso. Entonces, ¿por qué está canoso? En toda la película no tenía canas. Ya, pero lo de las canas es un poco, bueno, no sé si es leyenda urbana, me parece que no, pero se supone que si te dan un susto muy grande o si hay una experiencia que te provoca una sensación de shock, si es posible que te salga algún menchón de pelo blanco y demás y que se te pueda incluso volver todo el pelo blanco. O sea, esto lo vimos también en Terroríficamente Muertos, ¿no? Al final, ¿no? Que le sale un mechón blanco aquí al prota en cuanto ve un monstruo o un bicharraco ahí muy gordo. Entonces, hombre, yo quiero creer que a lo mejor tiene ese aspecto así tan asqueroso porque él en esos momentos llega a ese punto sabiendo todo esto y el trauma que tiene encima consigo mismo es insoportable. Y por eso se le canea el pelo. Es mi interpretación, ¿eh? Bueno, es que ha pasado el tiempo. Bueno, yo es que canas no le veo tantas. También daros cuenta que tiene el pelo alborotado y está nevando. Eso también te fuerza a ver quizás más de lo que hay. Nah, eso es que se le caneó el pelo. Es lo que digo yo, ya está. Y punto. No pasa tanto tiempo. Es que si no me cuadran las cosas. Sus órdenes, director. Sí, señor, ya está. No quiero discutir este tema. No, que podéis pensar lo que os dé la gana. Tenéis derecho a estar equivocados. Bueno, vamos a centrarnos en las conclusiones finales, pero primero me gustaría que me dijerais vuestro escenón favorito y luego las conclusiones, ¿vale? Álvaro. Bueno, pues yo creo que la escena favorita es la cuando él abre el álbum de fotos. Y tú, además, como espectador, el efecto sorpresa es abrumador. Encima, conociendo el manga, todavía engrandece más la película y desde ese punto de vista dobla la calidad de la obra original, que es el manga. Entonces yo, desde luego, me quedo con esa escena porque el impacto fue espectacular, desde luego. Me llamó muchísimo la atención y creo que hace la película totalmente redonda. Que a lo mejor ya, como hemos dicho, ese epílogo ahí, bueno, pero desde luego es un momento para mí de este tipo de películas con efecto sorpresa, la destaco. Tipo Seve, ¿no? De ese tipo de pelis, la pongo muy arriba, por eso. Venga, conclusiones finales sobre All Boy. Bueno, pues. Bueno, altamente. Perdón. Bueno, ¿continúo yo? Sigue tú, Álvaro. Bueno, sí, continúa, perdona, me he perdido. Perdona. Sí. No, que como obra cinematográfica creo que es muy buena, creo que es redonda, creo que el entretenimiento es notable. Luego lo que es provocar reacciones, desde luego hay emociones, las tienes también por ese desenlace. Vuelvo a ahondar un poco la fijación que tiene este director con la cuestión infantil, que ya en las otras dos películas también lo explota, aquí también, si no a lo mejor con crimen, sí, con incesto, que por lo tanto también lo puedo equiparar. Y luego ya sí, bueno, pues un detallito así un poco friki también comiquero, pues oye, a mí me gustaría mencionar, no sé si habéis leído el cómic de Lobezno, no, sobre todo cuando en lo que es el volumen 4, el número 1, es el arco argumental de Lobezno va al infierno, me gustaría destacar que es un, vamos, entre comillas no, es un remake absoluto de esta película y desde luego que la sorpresa pues de esa historia me llamó mucho la atención y como no sé si ha copiado o bien ha homenajeado, pero desde luego que la influencia es total, porque para que no sé si queréis que lo cuente, Antonio, te comento un poco lo que ocurre. Venga, pero muy, muy, muy por encima, que no vamos muy bien de tiempo. No, simplemente, simplemente, pues el encierro sería equipararlo a cuando al lo le mandan al infierno y cuando se quiere vengar, resulta que todos los contrincantes, todos los adversarios que ha ido eliminando, es producto de la venganza de un grupo de personas que se han encontrado con Logan cuando él era más joven, y resulta que todos aquellos que han matado son sus hijos, y él lo ve en un álbum de fotos. Entonces, desde luego, cuando leí eso dije, joder, esto es exactamente lo mismo que la película de Oldboy. Nada más, era un poco apuntar. ¿Y cómo dices que se titula? Lobezno va al infierno. Sí, ese es el arco argumental que arrancaría en el volumen 4 de Wolverine, que serían los 6 primeros, y luego su continuación, que serían en este caso del 7 al 12, pues se descubre por qué fueron los motivos de un grupo de personas anónimas habían mandado a Lobezno al infierno, una serie de artimañas, y lo que es esa venganza, que es exactamente la misma. Es que es igual, porque él abre un álbum de fotos y se encuentra que los contrincantes que ha matado son hijos que él ha tenido a lo largo de su vida, porque lógicamente Logan, pues ya sabemos que tiene más de, vamos, que es... tiene mucho más de 100 años y una vida como la que ha llevado, pues ha tenido descendencia. Entonces él ve que los ha matado a sus hijos. Y el efecto sorpresa es el mismo que el de la película. Exactamente el mismo. Fran, ¿escena preferida o la escena con la que te quedas? Y ya conclusiones últimas. Bueno, esta película, si tiene algo de sobra, desde luego son escenas memorables, ¿vale? Para mí cualquiera de las escenas en las que podemos ver a Oda Esu entrando en esa ira que no puede controlar, ¿no? Por ejemplo, cuando descubre que matan a su mujer, se llevan a la hija y lo culpan a él, pues ese momento me parece bastante bueno. Luego hay otros momentos muy, muy divertidos, ¿no? Que ya lo hemos comentado, ¿no? El pulpo, la escena de lucha. Otra escena que me ha gustado bastante es cuando cogen y van a torturarlos a ellos y de repente hay una llamada a Mr. Kang y en ese momento se corta todo, incluso la música, ¿no? Pero yo coincido con Álvaro, para mí la escena del final en la que él ve el álbum de fotos, ve toda la vida de su hija y descubre que es su hija y además en esa parte del final en la que se ve a Mido sonriendo y en el otro lado del álbum se supone que tiene que haber otra foto y lo que hay es un espejo en el que se ve él a sí mismo. Y aparece esta frase lapidaria que se menciona varias veces en la película, ¿no? La parte esta de ríe y el mundo reirá contigo, llora y llorará solo. Me parece impresionante. Y qué casualidad, justo después de ese momento, otro ataque de ira de Oda Esu, prácticamente ya desbordado y descontrolado, ¿no? A mí estas escenas me parecen bastante cargadas de dinamita y desde luego yo como espectador las he disfrutado muchísimo. Muy bien, con el curso, escena favorita. Y ya conclusiones finales. Bueno, yo ya he dicho que visualmente toda la parte de lo que son los recuerdos en el instituto creo que es lo que mejor terminado está, igual que la escena del suicidio. Pero voy a destacar visualmente dentro de toda esa narración una escena que me parece brillante, que es el momento en el que se hace un juego de voyeurismo entre el espectador Oda Esu espiando del cristal, los hermanos teniendo una relación sexual con ella, utilizando a la vez un espejo como doble vuelta de ese ejercicio de voyeurismo y descubriendo a Oda Esu. Me parece que el lenguaje narrativo visual, al igual que todo lo que es la fotografía, ahí está brillante. En cuanto a escena como elemento narrativo, aparte de la del libro que habéis comentado que es realmente brillante, me gusta por ejemplo cómo con una escena de prácticamente 30 segundos cambia la forma en la que ves por ejemplo a Wujin, ¿no? Lo ves como una persona fría que no se ensucia las manos hasta que a su hermana, ese amigo de Daesu, la llama a puta, y en ese momento cómo con igual de frialdad que antes entonces, pero manchándose las manos, rompe un CD y con ese trozo del CD de huella prácticamente al amigo de Odaesu, me parece que es tan inesperado como bien hecho y refuerza mucho a este personaje y te lo hace ver de forma diferente. Como resumen de la película, creo que Oldboy es un buen ejemplo de cómo hay vida más allá del cine norteamericano, cómo en Asia se está haciendo muy buen cine. Espero que algún día traigamos películas japonesas que hay buenísimas, modernas y muy diferentes, al igual que el cine coreano. Demuestra que el cine asiático en general es algo más que cine de terror, y si se hace el esfuerzo ese de adaptarse a este tipo a veces de lenguaje gestual, yo creo que se encuentran cosas muy positivas. Y de hecho, si somos sinceros y miramos un poco el cine que se hace en Hollywood, veremos que importa no solo muchas ideas, sino, aunque parezca mentira, formas de contar y formas de plasmar en pantalla. Lo hacen con la boca pequeña, diciendo y contando, y eso me parece ventajista, con la ventaja de que la gente que lo vea en el cine americano y no conozca el cine asiático creerá que son creaciones norteamericanas cuando son importaciones del cine asiático, no solo coreano. Raúl Martín. Lo que quería decir, que para no repetirme, me quedaré con la escena de la lucha en la planta 7,5, que también me han gustado otras, que por ejemplo las que ha dicho Kurt están muy bien, pero esta, la verdad es que me sorprendió por el plano de lo técnico. Yo la estaba viendo y me estaba dando cuenta de que era una escena que estaba muy bien hecha, y visto lo mal que le ha quedado Spike Lee, debe ser una escena bastante difícil de realizar. Y me quedo con esa escena. La verdad es que me gustó mucho. Tiene una violencia explícita sin revolcarse en la sangre y en la inmundicia, y me gusta bastante. Y luego ya, a modo de conclusiones finales, decir que me parece una película que supera de lejos el manga que le sirve de base, eso de entrada. Aunque sí que entiendo que podrían haber rescatado algunos conceptos y sobre todo personajes interesantes que se quedan en el tintero, como es el tema de la profesora. Eso, la verdad es que me gustó mucho ese personaje en el manga, y me hubiera también gustado ver su reflejo aquí en esta película. Cosas a destacar, sobre todo su guión, me parece muy original y cuenta una historia realmente intensa. Cabe decir también que, así como parte un poco negativa, diría que me parece que el protagonista carece en cierta medida de carisma. Lo encuentro que, no sé, es un personaje que en ciertos momentos quizás se pasan de intentar hacerlo humano. Yo lo hubiera hecho un poquito más carismático, pero sobre todo, ya a modo de conclusión final, decir que es una película súper valiente por la manera que tiene de hablar de la violencia, de cómo expresa las cosas, y ya como colofón, el tema del incesto demuestra que el director, desde luego, que estaba en plena confianza, en plena facultad de condiciones, y aquí nos demuestra que se hacía lo que él quería, ¿no? Y eso, desde luego, es mucho de agradecer. Una película valiente, sobre todo. Bueno, yo tengo tantas escenas favoritas que no sabría con cuál quedarme, pero me encanta ese momento previo al que muchos de vosotros habéis citado, el del álbum de fotos. Me encanta cómo él empieza a contar toda esa historia mientras se va vistiendo y se queda súper elegante, hasta el punto de que luego le pega un tiro a su ayudante y lo único que le preocupa es si se ha manchado la camisa, y mira a ver si le ha caído alguna gotita de sangre y tal. En fin, que me encanta el tío ahí vistiéndose tranquilamente, ahí como si estuviera solo, mientras narra la historia, ¿no? Este malo ahí me encandiló completamente. Y me parece que es una película que tiene todo lo que han dicho sobre ella, pues me parece genial. Tiene unos recursos visuales que yo no había visto hasta ahora en el cine oriental. Me gusta luego además todos estos detallitos, como por ejemplo lo de que los paraguas violetas tengan el mismo tono, el mismo dibujo, ¿no? Así de decorado, por decirlo de algún modo, de los envoltorios, de las cajas de regalo, y que siempre que aparece esto implica que algo malo va a pasar. Además, así es el pañuelo que tiene el malo, Bujin, dentro de la chaqueta, y en fin, pues todo esto siempre es como muy significativo. Y luego que tiene recursos narrativos espectaculares, ¿no? Tiene una voz en off que es la del propio Daesu, ¿no? Que podría parecer que es innecesaria, pero como está tan cargada de esa poesía, ¿no? De esa lírica, pues queda bastante bien, con un montón de frases lapidarias que están sacadas de que si de la Biblia, que si de filosofía y tal. Oye, pues está bastante bien, a mí me ha hecho bastante gracia. Los tratamientos de los silencios también me gusta bastante. En este sentido, sí es verdad que Park Chan-wook siempre los ha usado de un modo también bastante útil. Y no solamente eso, sino que a diferencia de Spike Lee, que sencillamente no lo ha sabido hacer, este director coreano sí que sabe hacer un buen tratamiento de lo que es la locura, ¿no? O sea, la plasmación de lo que es volverse tarumba está mejor representado en esta película, lo entendemos muchísimo mejor, ¿no? Y lo hace de un modo que vemos como Daesu está perdiendo la cabeza, la cordura, con unas escenas que son geniales, ¿no? Están en este sentido, joder, una ejecución cineasta de primer orden. Nada, una película que hay que ver si no has visto. Entiendo que haya gente que no le agrade. Entiendo que es una película que para el que no está acostumbrado al cine coreano, al que no le gusta el cine coreano directamente le va a costar. Pero bueno, pues esta película no está enfocada directamente para ese público, sino para otro completamente distinto. Así que nada, niños, hacemos una pequeña pausa y volvemos con lo de Spike Lee, ese remake que ya advertimos que, bueno, pues nos... A lo mejor aquí puede que haya algo más que palabras. Espero que no nos peguemos, pero bueno. Volveremos después de la pausa ya con ese último bloque, que esperemos que sea un poquito más breve, porque en fin, prácticamente casi todo lo hemos contado, entonces va a ser más que nada compararlo con lo que ha hecho Spike Lee en contraposición a lo que hizo Park Chan-wook. Así que vamos a tener que regresar de nuevo a muchas de estas escenas para ver cómo se han filmado en esta ocasión. Todo esto después de la pausa. La ciudad presenta su cara más oscura. Hoy he hecho cosas feas, cosas que me perseguirán en sueños. Ella ya ha empezado a cantar en este oscuro local lleno de humo y promesas vacías. La pistola descansa en el interior de mi chaqueta. Por el peso, aún debo tener medio cargador. El cañón aún no se ha enfriado. Ha sido una noche dura, pero ha sido peor para aquellos tipos del callejón. La policía encontrará sus cuerpos mañana. Ahora solo quiero oírla a ella cantar. Y de camino a casa, con varios escoceses corriendo por mis venas, volverán a llover las balas. Me esperan en Endor. No me haré rogar. Balas sobre Endor. Un programa de la franquicia Lode, especializado en cine negro. El único programa donde los hombres aún fuman y llevan sombreros. Y las mujeres son fatales de necesidad. Balas sobre Endor. Thank you. Sueñas fantasía. Sueñas ciencia ficción. Vives el ensueño Lode. La órbita de Endor. Un viaje astral por los universos de la imaginación. Entramos en el último bloque de la órbita de Endor de este programa especial sobre Oldboy. Nos metemos directamente con la película de Spike Lee. Ya daba un poquito de miedo es cuando se empezó a hablar del remake de esta película, porque se barajaron nombres como Steven Spielberg, se llegó a mencionar, que estuvo medio por ahí tentado. Will Smith fue un nombre que se estuvo nombrando durante muchísimo tiempo como posible protagonista, productor, bueno, un poquito de todo. Ya sabemos que este tío se implica mucho. Y luego, pues poco a poco fue cambiando la cosa. Finalmente, director Spike Lee, protagonista Josh Brolin. Me molesta bastante el hecho de que haya mucha gente que ya tenga el prejuicio negativo en este caso. Vamos, que hay gente que directamente dice, bueno, pues yo me niego a verla porque no sé qué. Vamos a ver, yo prefiero la peli coreana, las cosas como son. Yo no, partiendo de ese punto, o se pueden decir otras muchísimas cosas más, pero no entiendo cómo ha habido esa especie de... No, bueno, de acuerdo que la peli tampoco creaba mucho hype, no había mucha expectación con este sentido, pero ya ha habido mucho hater, mucha gente que ya ha empezado a criticar la película sin tener ni idea. No sé, yo creo que para poner a parir una película, primero hay que verla. O sea, solo por las intenciones, solo porque a lo mejor no nos guste la pinta que tiene, no podemos ir con esta filosofía. Las cosas primero se ven y luego se critican. Y con Oldboy me parece que está habiendo una campaña de descrédito que, no sé, no me parece que sea de recibo. No obstante, y lo digo bien claro, lo que ha pasado con todo este asunto de Cinesa, que al lobo, bueno, a Scorsese y a DiCaprio parece que no les afecta mucho, sencillamente hay que cambiar de cines, pero, o si, bueno, a lo mejor algunos habrá que sigan yendo los mismos, pero bueno, parece que todo este asunto con Cinesa no ha afectado al lobo de Wall Street, pero a Oldboy la ha machacado completamente. Esta peli es de la Universal, se ha estrenado en muy pocos cines, que aquí en Madrid, donde hay 2 millones de cines, solamente la echaran en 3 o 4, ¿no, Álvaro? Me parece que eran 4 o 5 a lo mejor. Donde se echaba en lo toda... Lo que es Madrid Capital, 3. 3. Agárrate. Luego de periferia no lo sé, pero desde luego aquí 3. Penoso, bastante penoso. Y claro, como la promoción que ha habido ha sido mínima, pues en fin, estábamos nosotros y no sé si dos personas más. En fin, que no, a ver si este asunto ya se soluciona, porque aquí, como siempre, el máximo perjudicado, el espectador, como siempre. Aquí el currito es el que paga todos los platos rotos, me parece fatal. Pero bueno, vamos a empezar ya directamente con este asunto. Antes de meternos con la película, ¿algún comentario? ¿Queréis hacer algo sobre datos de producción o algo así que tenga que ver con la periferia de la película? Yo sí que quiero comentar una cosa, porque ha habido cierta queja de Spike Lee, bueno, cierta queja por ser, respecto al montaje final, porque la película se ha quedado en 104 minutos, perdón, pero la versión que él presentó era incluso más larga que la coreana. La coreana se va a 120 minutos. La primera copia que él presentó ya montada y editada era de 140 minutos. Los estudios se la recortaron. Él dice que la película ha perdido mucho con ese recorte de 140 a 105 minutos. Incluso en eso le apoya a Josh Brolin, que dice haber visto la película con los dos montajes y que le parece mucho más acertada la de 140 minutos. Tampoco nos puede extrañar esto mucho, pues porque yo no sé si para 140 minutos daba. A la chica que hace el personaje principal, Elizabeth Olsen, le pasó algo parecido, porque esta ni siquiera llegó a ver el montaje final. De hecho, cuenta que cuando ella vio la premiere, fue la primera vez que vio la película completa, ella no sabía cómo terminaba porque no tenía el conocimiento completo de la película, y dice que desde el sexto sentido no se sorprendía tanto con una película. Cogerlo esto como queráis y como técnica de marketing o como realidad, pero ahí están esas declaraciones. Si me interesa comentar, porque eso sí que me ha llamado mucho la atención, que a mí el personaje, digamos que era muy importante, aparte del protagonista, que es Josh Brolin, que yo sí que le veo deficiencias, pero bueno, aún podría pasar. El que hace de Adrian, del malo de la película, Salto Kupley, que es el actor fetiche de Blohan, que ha estado en Distrito 9 y recientemente en Elysium, ya lo comentamos. me parece que es un total desacierto. Entonces, yo viendo un poco todo lo que se ha comentado sobre la preproducción, aparte de que se tanteó a Christian Bale para ese papel, pero que no se le dio, de hecho realmente fue un tanteo y no llegó a estar en el proyecto, los que sí estuvieron en el proyecto, pero se bajaron ellos mismos, fue primero Colin Firth, que es el que hace de protagonista en el discurso del rey y uno de los que aparece en Love Actually, por si alguno no lo ubica por el nombre, y sobre todo, y creo que hubiese sido un gran acierto, Clive Owen, el protagonista de Plan Oculto, y digo Plan Oculto porque lo conocía de ahí a Spike Lee, de haber trabajado con él, y también el que no lo pueda ubicar, diremos que hacía de protagonista en El Rey Arturo, y yo creo que este actor, que es muy solvente y tiene un porte físico interesante, sí podría haber hecho un malo mucho más sostenible que este salto Cuplay, que al final se me queda casi incluso amanerado y muy flojo. Bueno, pues vamos a meter directamente con la película. Insisto que aquí, aunque hay algunas diferencias, ahora vamos a hablar sobre todas ellas. Básicamente, pues nos cuenta la historia de la película coreana. En esto quiero insistir, esta no es una adaptación del cómic, porque el cómic sigue siendo una especie de rara avis, su historia, aunque arranca igual, luego se pierde por otros derroteros, como ya hemos dicho antes. Es un remake de la peli coreana. Pero bueno, pues un poco la manera en que los americanos hacen este tipo de cosas. Ya que has dicho sobre el reparto, yo francamente puntualizo todo lo que has dicho. O sea, realmente salto Copley. Primero es que a mí este actor no me gusta. No sé por qué la gente de repente se ha puesto de moda y todo el mundo está encantado. Yo en Elysium no pude con él. O sea, no le soporté. De acuerdo que en Distrito 9 está redondo, pero en Elysium a mí me pareció lo peor de la película. Y aquí es nuevamente lo peor de la película, pero con una diferencia abrumadora. O sea, me pone de los nervios, aparte de la estética esta que le han puesto, así es que, no sé, horripilante, me parece fatal. Pero bueno, todos los demás, más o menos, digamos que los veo. Yo a Josh Brolin, en esta peli sí que creo que da, me ha gustado bastante como el papel. Sí, es verdad que yo a Choi Min-sik, pues que se enfrente a 20 tíos en un pasillo y luego a 7 más en un ascensor y que salga el, que sea el único que salga de pie, pues no sé, aunque tú te hayas estado 15 años entrenando ahí pegándole leñazos a una pared e imaginándote todo tipo de coreografías una y otra vez porque no tiene nada más que hacer en la vida, pero no sé, no le veía yo con la presencia física como para hacer esto. Pero aquí veo a un Brolin que es una apisonadora. O sea, hay un par de momentos en la escena del pasillo en la que le ves caminar hacia otros dos contrincantes, tiene presencia, está cuadrado este tío, se ha puesto hecho una bestia. La cara esta que tiene me recuerda un poco al Nick Nolte, ¿no? De su época de 48 horas, o sea, de límite 48 horas. Es muy en ese plano, es un actor así, no sé, muy... Es que impone, la verdad es que impone. Y yo me lo creo, que este tío vaya a un pasillo y machaque a todo el mundo. Es un Goonie, en efecto, es el hermano mayor. De los Goonies, es un tipo duro. Macho, joder, Mikey, cómo se ha puesto. En fin, pues eso, que yo a mí Josh Brolin sí que me ha convencido en esta historia para lo que nos cuenta este personaje, ¿de acuerdo? Y luego Elizabeth Olsen, que me pareció que está tremendamente buena. Pero bueno, en fin, sobre todo lo demás, pues coincido contigo. ¿Algún comentario más sobre este percal, chicos? ¿Alguien tiene algo que decir? O si no, ya nos metemos con la peli. ¿Reparto? ¿Algo que comentar? Bueno, pues sí, yo. En vez de... Venga, adelante. No, que quería decir que me parece extraño que cuando tú estás viendo los títulos de crédito de esta película te digan que está basado en la película coreana y no hagan mención que no hagan mención al manga, porque sí que he encontrado ciertos ecos del manga más que incluso en la película de Park Chan-wook, y uno de ellos está claro que es el Brolin, porque es mucho más... no está mucho más pegado a lo que es el personaje de Goto que no en la película anterior. En este sentido sí que lo tenemos más cerca, ¿no? Y luego está el hecho de que el casting a mí me parece bastante majete. Sobre todo me hizo gracia ver aquí a Michael Imperioli. Era mi personaje favorito de Los Soprano, que era Christopher Moltisanti. Y como aspecto negativo, la verdad es que la estética que le... Bueno, yo también coincido, suscribo lo que decís vosotros de Salto Copley este. A mí en Elysium sí que me hizo gracia, pero aquí desde luego que le hubiera dado tres guantazos. Y sobre todo, lo que también me ha llamado en el aspecto negativo la atención es la pinta que le ponen a Samuel L. Jackson, un tío que ya tiene 50 años, lo visten como con una cresta así de pandillero cutre que está para matarlo, está ya completamente desfasado con la edad que tiene para tener esta estética, y la verdad es que me pareció bastante cutrillo, ¿eh? las vestimentas y la estética de este tío. A ver, un poco de lo de la acreditación, sí que me gustaría dejar claro que aunque el guion es de Mark Protosevic, que es un guionista, bueno, para mi gusto irregular, hay gente que valora mucho La Celda, a mí el guion de La Celda no me gusta, del de Thor ya mejor ni hablamos, es también el guionista de Soy Leyenda, que ahí sí creo que está un poco mejor, es también coproductor de la película, pero sí que en los títulos de crédito se cita a los dos autores del manga como digamos referente de la historia, o sea que aunque no se vea claramente, los títulos de crédito están acreditados y se les da el reconocimiento en ese sentido, aunque esté más basada en mi opinión en la película que en el manga, también los acredita como no podía ser de otra forma. Respecto a lo que has dicho de Samuel L. Jackson, yo con lo mucho que quiero a Samuel L. Jackson, aquí en algunos planos me ha resultado un poco incluso repulsivo. No sé si es el papel, no sé si son las frases, no sé si es el aspecto, pero es una de las pocas veces en las que creo que Samuel L. Jackson pierde todo el carisma y toda la fuerza física que tiene dando en cámara. Bueno, ¿alguien más tiene algo que decir? Nos metemos ya con la peli. Venga, a por la peli. A por la peli directamente. Bueno, directamente yo debo decir que yo iba escéptico perdido, eso lo tengo que decir, porque iba... No pensaba que me fuera a gustar mucho esta peli, pero bueno, quería verla para luego confirmar el asunto. Yo, como aquí solemos decir muchas veces, lo de los pulgares para arriba, los pulgares para abajo, vamos a empezar por ahí. Porque yo ya quiero empezar poniendo mi pulgar hacia arriba. Tampoco de un modo así muy alto, tampoco lo voy a poner, pero me parece que la peli está bien. Sin tirar demasiados cohetes, obra maestra desde luego no es, pero aún así, para mí, pues oye, la peli... Está bien, no triunfa, desde luego, pero a mí me ha gustado. Lo cual ya es bastante, habida cuenta de las expectativas que yo tenía. Raúl Martín, ¿pulgar arriba o abajo? ¡Ay! en general también me ha gustado hasta el final, pero es que el final se carga mucho la película. Entonces, lo siento, pero pulgar abajo. ¿Con el Gurz? Bueno, mira, yo creo que para alguien que no haya visto la versión coreana debería ser pulgar arriba, para mí es pulgar abajo, porque creo que bebe demasiado de la película coreana, y cuando no bebe de la película coreana falla en la elección de la música, y lo siento por Roque Baños, falla en la fotografía, falla en el casting, y sobre todo, aunque da una solución diferente, que en algún caso en un aspecto, digamos, más que en algún caso, en un aspecto concreto, mejora un poquito la coreana, en general cambia de tal forma el discurso de la venganza y las motivaciones del antagonista que creo que es un bluff ese cambio. No, en eso yo también le voy a dar palos, desde luego que sí. Pero bueno, en esencia a mí, bueno, yo pongo mi pulgar hacia arriba haciendo balance. Pero sí es verdad que el final te destroza un poco la experiencia. De tal forma, sobre ese tema, ahora os cuento una cosilla muy curiosa que también hay que tener en consideración. Fran, ¿pulgar arriba o abajo? Pues mira, depende del punto de vista. Me estoy acordando de Obi-Wan y Luke Skywalker, y te imagínate a Obi-Wan diciendo pulgar arriba, y de repente le dice pulgar arriba, y dice desde cierto punto de vista. Y a Luke parafraseándole, desde cierto punto de vista, ¿pero qué me estás contando? Pues sí, ¿qué quieres que te diga? Coincido con Kurt. Si has visto All Boy, que para mí es All Boy, no la de 2003 ni nada, no. Si has visto All Boy, pulgar abajo. Tampoco muy abajo, porque hablando en plata, esperaba una mierda peor. No está tan mal la película. Y si no hubiera visto All Boy de 2003, oye, pues pulgar arriba. Ahora te digo una cosa, pulgar arriba o pulgar abajo, desde cierto punto de vista, repito, pero casi me quedo casi neutral, ¿eh? Es por decantarme de alguna manera, como estamos aquí trabajando con álgebra booleana, pues me voy a ir un poquito por arriba o un poquito por abajo, pero ya te digo, habiendo visto All Boy, pulgar abajo, siendo muy muy benévolo, un poquito, y pulgar arriba si no lo hubiera visto, pues me hubiera interesado a lo mejor un poco. Pero hay muchas cosas que no están aquí, y eso que lo han intentado. Bueno, y Álvaro, ¿pulgar arriba o abajo? Sí, yo pulgar arriba. Creo que hay las diferencias entre ambas películas. Creo que aquí saco cosas positivas, como es lo del encierro, que creo que está más, mejor profundizado que la película coreana. Pero sí es verdad que las diferencias en relación a la motivación del adversario, sí es verdad que me quedo con la de la coreana, por supuesto, además porque me creo que incluso aquí se han pasado un poco de morbosos. Y luego ya también es cierto que creo que lo que es la caracterización de Brolin, un poquito exagerada, los puntos de locura, creo que ahí no consigue crear, por lo menos, ser creíble. Y luego es muy exagerado el personaje de Adrian, sobre todo cuando ya en el desenlace, los gestos que tiene, creo que desde luego, bueno, pues no está a la altura de las circunstancias. Pero lo que es el encierro y sobre todo el tema del elemento de su hija desde el principio, yo creo que eso sí me ha parecido interesante, que no se llega a explorar bien en la película coreana, y yo creo que eso desde luego como padre entiendo que es de destacar, porque desde luego que sí, como la motivación para superar esa experiencia, creo que en ese sentido la película acierta. Y desde el principio, con independencia de saber las razones por las cuales ha capturado, lo que él quiere es la cuestión de averiguar dónde está su hija y recuperarla. Y yo creo que eso, en mi opinión, en la película me merece por lo menos el respeto de destacarlo, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay momentos que funcionan bien, y la película, desde el punto de vista narrativo, creo que también. Entonces, en ese sentido, pues yo pulgar hacia arriba. Sobre este particular, sí que, bueno, Fran ha dado una de las claves. Si has visto All Boy antes, esta película la vas a ver de un modo completamente diferente. Ayer, Álvaro y yo fuimos con un par de amigos al cine a ver esta película, que no habían visto la película coreana. Y claro, para ellos, sin ninguna referencia previa, sin haber visto la obra maestra de Park Chan-wook, pues claro, vieron esta película y fliparon, salieron encantados, estuvieron una hora ahí comentándola. Bueno, les ha flipado. Y al final les aparece, sobre todo con todo este asunto de que el padre pues haya estado ahí retozando con la hija, pues les pareció, bueno, de una de las mayores sorpresas que habían sufrido desde los tiempos del Sexto Sentido, el Club de la Lucha y este tipo de cosas. Es decir, que salieron encantadísimos. Claro, es lo que pasa. Ahora esta gente, a lo mejor un público que ya está más acostumbrado a los típicos productos norteamericanos, ve esta película primero y luego ven la coreana y dicen, pero oye, ¿y esta película de qué va? O sea, les puede parecer muy rara y pueden pensar que realmente la americana está mejor. Con lo cual, muchas veces es cuestión de qué producto llega a ti antes, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar a meternos ya directamente con la peli. Si es verdad que tiene un inicio distinto, nos presentan a un protagonista que tiene una forma de vida diferente. Aquí ya vemos que tiene una relación con su mujer, pues que no es la más cómoda ni muchísimo menos. Es un fracasado, es un tío bastante patético. La escena del restaurante, cuando se piensa que la novia del tío este, del no sé si era un boxeador o no sé qué, que lo que quiere es llevárselo a la cama, pues demuestra que este Joe Doucette pues es un tío patético y un perdedor con el que es difícil empatizar. Lo hace de un modo diferente, es decir, el objetivo es el mismo, que pienses, vaya mierda de tío este, tío, da pena. Lo hace de otro modo, no sé si a vosotros os gusta o no, pero esta presentación de los personajes, hombre, está bien. Yo al menos celebré que no fuéramos a ver a Josh Brolin ahí en una comisaría norteamericana tirándose por el suelo y a decir, porque, bueno, ver a Choi Min-sik y a todo este rollo coreano, pues podría molar, pero lo mismo trasladado al cine norteamericano podría ser penoso. No obstante, agradecí que no me estuvieran contando otra vez lo mismo plano por plano. Y puedo decir que me gustó, sin que me encantara, pero bueno, esta presentación de personajes no está mal. Hasta el momento del presidio, que aquí en esta película sí que tarda un poquito más en llegar, pero tampoco es que tarde demasiado. Este arranque, nada más empezar, ¿os hizo gracia o no, Álvaro? Sí, quizá a lo mejor la escena del restaurante la vi un poquito innecesaria, y si lo que tú quieres es mostrarnos que este personaje pues es un cabrito, un desgraciado, un alcohólico, pues creo que, hombre, la reacción que tiene a él en la entrevista con este cliente, para que perfectamente puedes echar atrás el negocio y tú además por ser despedido, yo creo que, en fin, que es un poco innecesario y gratuito. Pero todo esto del alcohol y muy dejado, y el problema que tiene con su exmujer, con la niña, pues sí, desde luego, desde el punto de vista luego humano, para luego empatizar con él y que él luego como cambia en el encierro, pues desde luego que sí, me llamó la atención y me pareció interesante que por lo menos también cambia el registro de la peli coreana, porque tampoco sabemos exactamente cuál era la vida de Dora, de la peli coreana antes del encierro. Aquí por lo menos, oye, se nos dice ya esto, y cuando ya está encerrado y las decisiones que va tomando, también ese giro y cómo cambia de parecer, pues lo conocemos gracias al inicio de la película. Bueno, sí, de la presentación del personaje, pues mira, desde luego por lo menos es interesante, ¿no? El personaje te lo pintan como un auténtico depravado que solamente le importa el negocio, que por cierto no es ni siquiera un triunfador, o sea, es un mediocre, es un tío que es un alcohólico, se deja llevar más por sus impulsos que por las responsabilidades, o sea, que es un auténtico irresponsable. Eso lo vemos en la presentación sí me parece desde ese punto de vista interesante. Además, subrayo lo que tú has dicho antes, la presencia física que tiene Josh Brolin se aprecia en cualquier plano que la cámara le enfoca, y esto pues ayuda muchísimo a crearte ya la idea del personaje, ¿no? Pero claro, te lo tienen que explicar todo, ¿no? Te tienen que poner la conversación con la mujer en la que se pelea, la ya más que manida conversación de oye, que no vienes al cumpleaños de tu hija, en fin, este tipo de cosas que ya... Pero claro, es que estamos hablando de una película que va orientada a un público muy genérico y que tiene un target, que lo sabemos todos, de gente de 13 años. O sea, son películas facilonas. Y entonces, pues, son películas que sí, que puede, a lo mejor visualmente puede estar mejor o peor resuelta. Y de hecho, el principio de la película, ya te digo, me parece interesantillo, pero que tampoco es para tirar cohetes. En realidad, y además, te voy a ser sincero, no he podido evitarlo. He intentado abstraerme de la película en todo momento, o sea, de la película anterior en todo momento, pero no había segundo en el que no estuviera pensando en la anterior, sobre todo porque no hace más que recordármelo, ¿no? Precisamente el comienzo de esta película es a lo mejor una de las pocas partes de esta nueva versión que no te recuerdan la edición de 2003, Así que bueno, si acaso la cena con este cliente que al final resulta ser un desastre, pues sí, parece un poquito, a ver qué tal va la peli, ¿no? No es brillante, pero bueno, está bien. A mí me despistó un poco, porque es cierto que este comienzo, dándole más profundidad al protagonista, me gustó. Puede que efectivamente la escena esté alargada, pero le da más empaque. No queda como un borrachillo de fin de semana, sino como un hijo de puta que está al borde del desastre, y eso te puede hacer plantearte que puede tener muchos enemigos, cosa que en el otro caso pues parece un poco más inconsistente. El modo en que desaparece es igual, y digo, ahí va, pues mira, va a incurrir en lo mismo. La habitación se ve igual, da la sensación de que va a hacer algún cambio. Hace alguna aportación interesante, como poner esa referencia visual para que él sepa, con un cambio del rollo de la decoración en la pared, si está pasando el día o está pasando la noche. Se ven unas estanterías con libros. Yo decía, mira, va a ser inteligente, va a dejar el recurso de la televisión y el protagonista va a aprender con los libros. Termina usando los libros como pesas, que me parece sintomático de la sociedad que vivimos, que vuelve a estar instruida por la televisión y no por los libros, y a partir de ahí empieza a copiar y a copiar y a copiar y a copiar casi más que otra cosa. Copia la pelea, copia el cuchillo, copia los restaurantes, copia un montón de cosas, y me empieza a sentar mal, quizás porque como ya conozco la película coreana, me empieza a dar rabia que haya un espectador nuevo que diga, qué bien hecho está esto, qué bien pensado está esto, qué bien lo del gas, qué bien lo del espejo, qué bien lo de la presión que sufre y el trauma de estar encerrado, qué bien esto, qué bien lo otro, cuando eso es prácticamente una copia literal. Y eso es lo que me sabe malo, que un espectador pueda ver y decir, oye, qué interesante esto de meter al protagonista como actor dentro de sus propios recuerdos. Bueno, pues sí, es interesante, pero no es suyo, es una copia literal y además empobrecida. Y eso me cabrea. Raúl. El comienzo me gusta más que la película coreana, porque también he dicho que la película coreana lo peor que tiene para mí es el comienzo. Entonces aquí lo encuentro prometedor. Primero porque veo detalles y referencias al manga, ¿no? Joe Doucette es publicista y tiene un amigo con un bar, y esto son referencias bastante directas al manga. Y entonces, no sé, al principio me parece interesante por eso, porque se desprende un poco de lo que es la película previa y aquí tenemos elementos nuevos, ¿no? También destacar que Josh Brolin está bastante gordo, lo vemos tripón así y quieras que no, cierto nivel de caracterización el hombre se lo ha tomado, ¿no? Para también afrontar esta película. Y bueno, en general eso, sobre el principio decir que te describen bastante bien al personaje, lo hacen un boceto bastante bueno, introducen el tema del alcoholismo con mucha más contundencia que en la película anterior y que luego esto también no se olvida una vez llega a la lleva a la cárcel, ¿no? Lleva a esa habitación, sino que también es un elemento más contra el que tendrá que luchar. O sea que el principio en general, no sé, me parece bastante correcto. Hombre, hay algunas cosillas que a mí me parecieron que fueron aciertos, ¿no? El hecho de que le veamos perseguir a una tía, la del paraguas, y que luego acto seguido pues despierte en una habitación que no es la suya y que él piense pues que está en la habitación de la tía esta con la que ha estado, con la que se ha acostado. Me parece interesante, ¿no? Y que luego descubra que no, que en realidad ese va a ser, esa va a ser su celda, ¿no? Eso me pareció que estuvo bien llevado. Y hubo algunos momentos muy inquietantes que me parecieron auténticos aciertos. Eso se lo ha sacado Spike Lee de la manga, pero me parece que son aciertos, como por ejemplo el momento en el que vemos al Botones, este de color, riéndose en el salón, porque hemos visto ese póster y al principio pues nos hacía gracia, pero luego después de algunos momentos en los que vemos como el negro está ahí y que es una alucinación, claro, que está en la cama ahí riéndose, viendo la tele y comiendo palomitas, acabamos viendo el póster de otro modo completamente distinto, ¿no? Acaba dando mal rollo, ¿no? Te doy una sorpresa, ¿sabes sí, por qué está metido eso? Porque es el hermano de Spike Lee. Bueno. Quien hace el cuadro y quien está ahí tumbado en la cama es Spike Lee, que quiere hacer ese cameo, su hermano quiere hacer ese cameo, pero bueno, le da ese punto luego para, digamos, el momento en el que pierde la olla, que te hace más creíble que el de las hormigas, desde luego. Y que hace que veamos esa foto que al principio nos hacía gracia, que de repente empieza a darnos un poquito de mal rollo. A mí eso me parece que está bien, sin embargo, luego ya, a lo mejor el modo en el que el personaje de Doucette se vuelve loco, pues me parece un poquito menos, no sé, es eficaz, ¿no? Del modo en que se vuelve loco da eso, pero bueno, esta es una apreciación mía. Sí es verdad que lo del negrito este está mejor que lo de las hormigas, pero bueno. Luego sí es verdad que sale, conoce a esta nueva chica, a Marie, que va a ser un poco la que represente el papel de Mido, y todo es distinto. Aquí ya empezamos a ver que todo va a ser diferente. A mí esta relación no me ha gustado demasiado, quiero decir, no me lo creo, no me ha hecho ni puñetera gracia, es que no me ha gustado, no me ha gustado nada eso de que ella sea médico, de que le deje una tarjeta, que solamente la pueden llamar a ella, o que de algún modo sientan el impulso de llamarla solo a ella para que le cuide, cuando perfectamente lo puedes llevar al hospital y no pasa nada de nada. No sé, había algunas cosillas que estaban metidas con calzador para que estuvieran juntos y tal. A mí no me ha convencido. Pues fíjate, ahí hay dos cosas interesantes. Por un lado, el engaño que le hace él a través de ese falso programa de misterios sin resolver es como idea mucho más interesante que la que plantea John Woodpark. Sin embargo, el hipnotismo, que parece una tontería, sí da más peso a que estos dos se conozcan y se quieran. Que aquí es más inconsistente porque primero dejas muchas más cosas a la casualidad y podría haber salido así o muy diferente. Entonces ahí sí que el plan de venganza en cómo consigue esa relación sin ningún apoyo hipnótico ni nada, a mí sí que se me queda cojo, aunque tiene un detalle interesante y es convertir a la hija en una adicta, que es algo que se puede explicar incluso genéticamente. El padre es un alcohólico, es muy probable que los hijos, no quiere decir que vaya a ocurrir siempre, pero sí que tengan una predisposición genética a tener algún tipo de dependencia y de abuso. Pues yo creo que no es creíble el inicio de la relación entre ambos, porque ella además, como bueno, parece como que en su tiempo libre tiene este tipo de grupo, ¿no? De ONG que ayuda a los, bueno, pues a los desamparados, a efectos de un poco reintegrarles y sanarles, cómo se involucra, ¿no? en la búsqueda del por qué ha sido encerrado a tan a ciegas, simplemente por curiosidad. En un ámbito corriente, ¿no? Un contexto real, pues oye, te hago los primeros auxilios y me voy. Pero ella se engancha, y tampoco creo que está tiene una explicación muy, muy lógica. Sí, bueno, en ese sentido yo sí, creo que falla. Ahí, a ver, ahí lo apoya y eso sí que es interesante con el tema de las cartas, ¿no? Es decir, bueno, en el fondo esta chica tiene una carencia de la figura paterna y encuentra en la verdad de esas cartas que tiene el protagonista el padre que ella quisiera, ¿no? Es decir, bueno, yo no he tenido un padre en mi vida, aunque mi padre hubiese sido un cabrón cuando yo tenía 3 años, tener un padre que me quiere de tal forma que ha escrito estas cosas, pero en ese sentido lo convierte también inverosímil, porque dices, vale, esto justifica que le haya puesto papel, pero ¿y cómo sabía que iba a escribirle cartas a la hija? ¿O que iba a cambiar de actitud? ¿O estando encerrado iba a sufrir una especie de reconversión al buenismo? Pues todo eso hace también que por un lado sea más consistente, pero por otro inconsistente. Por eso al final me cuesta ver en qué acierta y en qué falla, porque tiene un poco a veces de las dos cosas. Y de hecho hay que darse cuenta de que realmente el modo en que los conducen al uno al otro, si ya nos ponemos desde el punto de vista del plan maestro de Adrián, pones a una tía con un paraguas de estos que, bueno, que tiene un diseño particular, que fue un poco el símbolo, ¿no? del inicio del secuestro. Entonces él se pone a perseguir a esta tía. Vale, muy bien. La tía le lleva hasta esa cola de toda esta gente que está en esa especie de punto clínico móvil, que es donde está ella. Le dan el paraguas a un tío y ya está. Y ahí acaba un poco la maniobra, ¿no? Entonces, ¿cómo puede saber Adrián que la otra va a hablar con este tío y que va a haber algún tipo de conexión? O sea, si quitas el tema del hipnotismo, que estaba, de algún modo hacía que todo fuera mucho más fácil y mucho más rodado, ¿no?, en la peli coreana, pero es que aquí, si quitas el recurso del hipnotismo, joder, es que son un cúmulo de casualidades acojonantes, ¿no? Es curioso, ¿no? Francamente, lo que no sé si alguien tiene algo que decir al contrario de esto, pero creo que todos estamos de acuerdo en que es inconsistente como mínimo. Sí, además es lo que tiene. O sea, tú eliminas una palabra del guión, ¿no? Porque este guión, si hay algo que tiene de que te llama la atención, es que es el guión anterior al que le han quitado multitud de recursos. Si os dais cuenta, todas las imágenes son, o sea, todas las escenas son absolutamente secuenciales. Olvídate ya de los flashbacks, salvo en los momentos en los que ya prácticamente es inevitable. Entonces, claro, si tú simplificas muchísimo este guión, hasta el punto de que incluso quitas palabras, la palabra hipnotizar, no, es que es una palabra más, es muy complicado, vamos a despistar a la gente, vamos a quitarlo. Es más fácil poner algo que sea poco creíble como el resultado final, que yo creo que incluso es lo que decís vosotros. Yo creo que han perdido un poco la perspectiva, porque hay un momento en el que no funciona. La historia es la misma, pero no funciona al mismo nivel que la otra. ¿Por qué? Porque le han quitado multitud de elementos. Entonces, pues coincido con lo que estáis diciendo. Me gustaría decir lo contrario, pero es que no puedo. Raúl, ¿y vas a decir? No, también, no me voy a reiterar más, y es que es así, es que es un fallo bastante evidente de la película, que tiene demasiadas cosas dejadas al azar, que por muy inteligente que sea Adrián, es imposible que todo pudiera prever todos los elementos que tiene la ecuación. Es completamente inverosímil. Y luego, pues el tema de la investigación que va a conducir a Doucet hasta Adrián, pues bueno, comienza con este asunto de los restaurantes, que está muy bien, porque a fin de cuentas eso funcionaba en las tres, ha funcionado para mí, funciona en las tres obras, bien, ¿no? Funciona. Luego, a lo mejor, pues todas estas investigaciones de ir a preguntar a casa de una persona del colegio y tal, bueno, hay ligeras diferencias, tampoco hay nada que sea brillante, pero tampoco hay nada que sea molesto. Pero el momento en el que entra el bullying americano, es decir, este Adrián, para mí, joder, la película es que se desploma completamente. Es que, la aparición de Salto Copley es, sin duda, deprimente. Deprimente porque es un malo que nos da grima, esto es así. Y el momento en el que le llama y luego este le devuelve la llamada y resulta que está ahí en el bar y tienen la conversación y de algún modo se complica la cosa. No sé, es que no me ha hecho ni puñetera gracia. Es una pena que este actor haya sido el elegido y que hayan escrito a este personaje de esta manera. Pero bueno, es lo que hay. Sí, que le ofrezca también dinero a modo de joyas. Tampoco tiene mucho sentido. Pero luego, ¿cómo voy a blanquear eso, ¿no? ¿Cómo voy a convertir eso en dinero? Cuando tienes luego además el reclamo de la hija, que también se deja ahí de alguna manera expuesta. Yo creo que también hay, lo que es la recompensa, creo que no tiene ningún sentido. Ya independientemente que la conectes o la recuerdes con la coreana, creo que, en fin, sobra. Eso también sobró. Luego hay algunas escenitas por ahí. La escena del pasillo está hecha de otro modo diferente. Antes lo hemos comentado así por encima. No sé si tenéis algo más que añadir, pero bueno, yo creo que más o menos ha quedado dicho. La tortura dental al personaje de Samuel L. Jackson, de este Cheney, que es el que organiza o que, el que gestiona su secuestro, se sustituye por una cosa así como bastante retorcida, en la que le va quitando trocitos de piel ahí de la zona del cuello y luego le echa sal y tal. Impacta menos, es, no sé, a mí nada como poner ahí la parte del martillo que sirve para extraer los clavos, ponérselo en el diente a un tío y después arrancárselo directamente, en lugar de todo esta tortura retorcida y que tampoco creo que sea yo, chicos, no sé. No, hay cosas de esta película que digo, macho, si copias plano a plano algunas otras cosas, ¿para qué te inventas luego otras? Que tampoco lo vas, no lo vas a superar, no lo estás superando. Entonces, si cambias cosas para superarlo, vale, pero y hay cosas que sí, que oye, lo has conseguido, pero otras es que me parece que ya son ganas de decir, bueno, quiero ser más imaginativo, lo que haces es pifiarla. Sobre todo este asunto, chicos, ¿algún comentario? Y ya pues vamos. Pero es que yo creo que prácticamente esta película ya, creo que ya el oyente sabe por dónde vamos a ir y ya prácticamente es capaz de deducir todo lo que vamos a decir, así que tampoco nos vamos a extender demasiado. La pelea es más guiño a la coreana que recurso narrativo para que funcione la historia. Creo que simplemente es homenaje y lo alarga, pero si ya era muy fantástica la coreana, pues aquí yo creo que todavía más, porque él reparte y parece que es invulnerable, indestructible, y los otros con un puñetazo ya caen al suelo ya totalmente derrotados. Es que también muchos guiños, porque también os acordáis de con el tema de del disfraz con alas de ángel, que es una vendedora ambulante, luego apareció el pulpo en un acuario. Yo creo que hay más, son guiños a la película coreana que recursos narrativos en sí para que la película, bueno, pues fluya, porque si tú quitas esa escena de la lucha, pues oye, no, te vas del edificio y listo. Pero para el espectador que no vea la coreana, se va a encontrar con esta escena y cómo metéis esto tan fantástica, ¿no? Es que es una fantasmada, porque el hombre, pues fíjate, ¿no? Pelea con tantas personas y básicamente sale ileso. Pues eso, desde luego que yo creo que por lo menos, a lo mejor lo que es desde el punto de vista del cine asiático, no choca esas exageraciones, pero la película en esta, yo, vamos, desde luego creo que sobra. Yo, Antonio, yo es que coincido contigo en que un poco más tenemos que decir de esta película, la verdad, porque ya te digo, además tiene la cara dura de hacer, como dice Álvaro, guiños, o sea, no solamente la plagia, sino que encima te hace guiños para que veas que, y le voy a hacer un homenaje, pero ¿qué homenaje? Pero si es que has copiado literalmente mogollón de escenas, el plano cenital de la desaparición, no sé, la escena de la puerta de la celda cuando asoma la cabeza, que bueno, la escena del baúl, la de la maleta, es que es sonrojante, ¿no? Vale, el detalle de las ratas es muy bueno, es original, pero bueno, tampoco es nada del otro mundo. No sé, la vista de cómo los años van pasando, la lista de personas, cómo apunta la lista de personas a las que ha dañado en esas libretas que le dan para apuntar notas, lo de la televisión, los programas de gimnasia, incluso la escena del propio Daesu tocándose, yo qué sé, es que poco, yo qué sé, yo creo que poco podemos, es que no me entran, es que, soy sincero, es que no me apetece hablar de esta película. Quería hablar de ella, pero es que me doy cuenta de que no tengo nada que decir, que no. Yo fíjate, lo del baúl lo disculpo un poco más, porque como también sale en el manga, bueno, pues de alguna forma, bueno, pues ahí podemos decir que es respetuoso con la obra original, ¿no? Aunque desde luego, en lo que es la cómo se ha representado, es exactamente igual a la coreana, de ahí el guiño, pero bueno, también es cierto que, oye, que es que en el manga, a él cuando lo liberan también sale de un baúl. Entonces quizá ahí a lo mejor tiene una licencia más permisiva en ese sentido. De todas formas, si te das cuenta, es que es una copia literal, o sea, es un césped, un plano cenital, es igual. Pero bueno, es un remake, a fin de cuentas, tampoco debería molestarnos que haga cosas que sean iguales. Por tanto, a mí lo que más me molesta de todo, y es lo que más me molesta de esta película, es que pudiendo elegir una de las cosas más impactantes de la película, lo cambies. Y que el malo, en lugar de follarse a su hermana, y que debido a que este rumor se extiende, la chica tiene uno de estos embarazos psicológicos y luego se arroja a la presa y se muere, eso que era súper potente, aquí nos lo cambian con un tío, con un hermano que quiere mucho a su hermana, pero que no se acuesta con ella, que en realidad el que se acuesta con ella es el padre, y no entiendo muy bien dónde está aquí el tema, o sea realmente toda esta venganza es porque... Claro, pero a ver, el padre se acuesta también con el hijo. O sea, eso queda claro. Pero me refiero al final. Cuando llega con la escopeta, él lo primero que hace es bajarse. Lo primero que hace él cuando entra el padre con la escopeta es como, papá, ya estás aquí. Que es hasta ordinario, se empieza a bajar el pantalón como diciendo, chúpamela, ¿no? Vienes a chupármela, o sea... Es hasta grosero. Es muy grosero y no venía a cuento. Dices, la pelea, es que la pelea la copia... que no viene a cuento, pero es que además está mal coreografiada. Bueno, ya, si tenemos como referencia que ha aprendido supuestamente artes marciales viendo a Xena, la princesa guerrera, entonces ya es una película de ciencia ficción. Se podía haber alejado mucho más y no se aleja, pero bueno, yo creo que teniendo un tío físicamente poderoso podía haber hecho una lucha un poco más... Ya que te decantas por la violencia, pues haber metido escopetas, pistolas y haber puesto, como dicen en Sudamérica, una balacera, ¿no? Porque tampoco es muy creíble que en Estados Unidos una banda de delincuentes afroamericanos no lleve ni uno solo una pistola y cojan tablones y cuchillos para acabar con alguien, salvo que tuviesen una orden previa, que se ve que no la tienen porque tiene que llamar este hombre invisible para ofrecer dinero a cambio de que no le hagan daño. Y dices, lo del cuello, a mí esa escena sí que me da de entera, pero creo que está mejor conseguida la del martillo. Entonces, si no vas a usar el martillo, pero vas a copiar las escenas, es que es un poco confuso. Hace un montón de guiños el martillo, el paraguas, el pulpo y tal, no sé qué. No hagas guiños si estás copiando planos, déjalo. Pero de todas formas, a mí lo de la motivación que tiene el malo para vengarse me parece menos potente. O sea, eso todo el rollo del padre a mí me... No te creas tú que me gustó demasiado. No me parece tan poderoso como el tema de que, joder, que el otro estaba enamorado de su hermana y de verdad, joder, había amor. Entonces, por culpa de tu rumor que tú has extendido y por culpa de que hablas demasiado, joder, es que mi hermana se ha terminado creyendo que de verdad está embarazada y que se ha matado por tu puta culpa. No todo este asunto que al final no sabemos por qué coño el padre hace todo aquello y quiere matar a toda la familia, se mata a sí mismo por el tema de los rumores. O sea, es que no sé hasta qué punto no es capricho. Pero además no capricho, solo eso, sino que ya se ha cambiado de ciudad. O sea, porque dices, tienes la presión social en tu ciudad, pues igual cometes una burrada. Pero todavía no se había descubierto todo ese pastel y además ya estaban en otra ciudad porque dice que se habían marchado. O sea, que queda todavía más inconsistente. Bueno, ya queda inconsistente la madre. La madre o estaba metida en el fregado o era como Lois Lane, que es la última en enterarse de todo. Y es curioso porque luego algunos inventos que ya hemos comentado aquí, como por ejemplo todo lo del programa de televisión falso, sí que me parece una buena idea y podría, si todas las ideas hubieran sido tan buenas como esas, porque esta peli está llena de invenciones de Spike Lee buenas e invenciones de Spike Lee malas, entonces todo mezclado hace un batiburrillo ahí que hace que la película fracase ciertamente, pero joder, o sea, si hubiera estado igual de inspirado en algunas cosillas, a mí lo del programa de televisión sí que me hizo bastante gracia, ¿no? Es una manera de haberle tomado el pelo y de engañar al espectador que no conoce la versión coreana de que la tía con la que está, pues ni de lejos puede ser su hija, porque ya tiene un aspecto visual, ¿no? Esa hija, una representación visual, que luego vamos a ver que no es, pero vamos, sí que me parece que era un recurso interesante. Todo eso lo afea y lo estropea, primero con la interpretación de Copley, y luego pues con, no sé, un poco las motivaciones que tiene este Adrian que le interpreta, que a mí me parece un malo de chichinabo. O sea, yo es que veo a ese tío y lo único que veo es dinero, pasta y ostentación, pero no le veo un tío, no proyecta inteligencia. Este tío no puede haber ideado un plan maestro en su puta vida. Es un matado. Chicos, pero, de todas maneras te digo una cosa, es que en la película no hay ningún plan maestro. ¿Qué plan maestro hay? Si se lo han cargado, o sea, ¿quién soy? Ya está, o sea, es que vamos, cuando le dice, bueno, oye, dime quién soy. Bueno, sí, y cuando... a lo mejor un poquito más complejo, pues se dice, oh, pues mira, te voy a dar el vídeo del asesinato de tu mujer, el manuscrito con mi confesión, te voy a dar 20 millones en diamantes y luego me voy a suicidar. ¿Qué te parece, compadre? Oye, mira, es que eso es lo único que es más complejo, pero es que lo demás es tan sencillo que es que sí, no hay claro. ninguna trama. O sea, es que cualquier tonto podía haber pensado en lo mismo que él. O sea, es que no sé. Pero fíjate, la adicción del dinero, que es absurda, está puesta para sustentar otra cosa. Darle a la hija un futuro y poder pagar tu encierro y tu autocastigo. Bueno, pues, es que al final dices, bueno, el uso del dinero para eso podría estar bien. Pero es que el tema del autocastigo, pues me parece que empeora al final la película. Es más sólido en el sentido de que su decisión moral puede ser mejor que la de Odaesu, ¿no? Porque no hace que la hija no tiene la información, pero se quita de su lado. En ese sentido, es un poco más honesto. Aunque no le dice la verdad, no la obliga a vivir una situación que posiblemente no quisiese. Y se autocastiga. Pero ¿por qué se tiene que autocastigar si ha sido engañado? ¿Qué está autocastigando? ¿Que pese a saber que su hija sigue sintiendo algo por ella? Pues tampoco queda apuntalado eso. Te tiene que quedar dentro de lo que tú imaginas o de lo que añades toda la película. Por eso creo que es difuso y convierte al malo en un pelele, que incluso cosas que eran interesantes, como a mí no me importa que Han en una sea hombre y aquí sea una mujer, pero si es un guardaespaldas que ha estado protegiendo y en la versión coreana no tiene ningún problema en matarlo, y de hecho tú ves que es tan superior que el protagonista nunca se va a poder imponer a este guardaespaldas que tiene su sentido y tiene que ser su némesis la que acabe con él, aquí ponen a una guardaespaldas que se la trinca en un minuto. Pues tampoco es sólido, no sé. Hace en ese sentido un montón de cambios. Incluso sugiere que este tiene una especie de relación extraña con la guardaespaldas, porque sale desnudo en plan narcisista como en la versión coreana, pero la otra sale ahí en plan dominatrix con transparencias y tangas. No sé, queda ahí cosas que apunta visualmente pero que no concreta, no sé, es muy difuso. Además tú imagínate, o sea, si tú encierras a un tío 20 años en una celda de ese tipo, cuando venga a buscarte lo mejor que puedes hacer es rodearte de una guardaespaldas buenorra. No te rodees de... O sea, tú tienes 20 millones de dólares en diamantes en un maletín, pero tú no te rodees con 10 gorilas. No te rodees con Bud Spencer y Schwarzenegger y Stallone. No. Rodéate de una tía buenorra que... Venga, hombre, si es que no hay por dónde cogerlo. Además, hay una cosa que en la película de 2003 funcionaba muy bien y era la fotografía. Esa fotografía le daba un aire surrealista a la película, que en este caso, al carecer de ella en la mayoría del metraje, pues sí es verdad que incluso le resta el poco realismo que ya te quedaba, ¿no? Bueno, yo creo que ya va siendo hora de que vayamos concluyendo. Ya llevamos aquí un montón de tiempo dedicando este espacio de la órbita Endor al título Oldboy, a las tres versiones. Así que vamos a ir uno por uno y vamos a ir ya finiquitando esta cuestión con nuestros últimos comentarios sobre el Oldboy de Spike Lee. Álvaro Aguarón, comience usted. Bueno, pues no, ya comentar que lo que es el efecto sorpresa creo que está bien contado con el tema de los vídeos. Sobre todo la reacción que él tiene me parece creíble, porque desde el principio lo que él le motiva el averiguar lo que ha pasado y su día a día es la hija, además por el tema del programa de televisión que se introduce en el encierro, y por lo tanto eso es lo que a él le hace pues no desesperar. Entonces, por lo tanto, luego esa colisión que él tiene cuando se da cuenta, ¿no?, que ha tenido relaciones sexuales con su hija, bueno, pues a mí sí me ha parecido que está bien. Luego ya en relación, bueno, pues a lo que es las semejanzas con la película, bueno, pues la verdad es que es cierto lo que comentaba Fran, es que es así, ¿no? Ya, si tú no sabes nada, pues creo que te puedes encontrar con una reacción natural y disfrutar la película en el sentido de que la satisfacción por esa sorpresa puede absorber a aquellos puntos de la película que entiendes que no son creíbles o no son verosímiles. Entonces, al final, como esa sorpresa pues hace que tú como espectador pues tengas una cierta emoción, pues al final dices, oye, pues la peli está muy bien. para el que ya conoce la obra, la película coreana, bueno, pues ahí en ese sentido no. Pero bueno, yo creo que en las introducciones novedosas de Spike Lee, sobre todo, vuelvo a insistir, la cuestión de cómo él quiere a su hija y quiere lo mejor para su hija, pues ahí en ese sentido creo que la peli por lo menos ahí sí la salvo. Luego ya, bueno, pues los gestos que tiene Adrian, sobre todo cuando él está presente y grita el Josh Brolin cuando se ha dado cuenta que ha tenido relaciones con su hija, que abre los brazos y con una pose muy solemne, creo que está una sobreactuación apabullante y desde luego que queda como muy mal, ¿no? Entonces, en fin, en definitiva, como producto de entretenimiento sí entretiene, entonces yo por eso también lo salvo, pero sí, carencias tiene muchas y yo creo que las habéis comentado todas muy bien. Fran Prados. Bueno, pues yo, como ya he dicho antes, no me apetece hablar mucho de la película esta, pero sí me apetece hablar de Roque Baños, que es el músico español que le da la banda sonora, ¿vale? Entonces, simplemente comentar, ¿no? Hay mucha gente que no sabe quién es Roque Baños, ni tampoco sabe quién es Javier Navarrete, ni Lucas Vidal, que eso, pues eso, pertenecen a una hornada de músicos españoles que, a lo mejor precedidos un poco por Alberto Iglesias, pero se trata de músicos que están, aunque no pertenecen a iguales generaciones, me refiero que no tienen la misma edad, ¿no? Porque Lucas Vidal es bastante más joven, pero se trata de músicos españoles que están haciendo bandas sonoras hoy día en Hollywood, se están ganando la vida allí también. Roque Baños concretamente, ya ha trabajado antes precisamente haciendo ha trabajado con Álex de la Iglesia bastante, es un músico muy solvente, tiene una formación clásica impresionante, a mí es un músico que me encanta. Hay películas como 800 balas o Balada triste de trompeta que tienen unas bandas sonoras bastante bastante notables. Hay otras, por ejemplo, me estoy acordando ahora de Las 13 rosas, que es una película española que tiene una escena en el cementerio al final de la película que tiene una música con unos metales increíbles. O sea, estamos hablando de un músico con una proyección importante, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, pues hombre, a mí me alegra mucho ver que este músico trabaje en Hollywood y que poco a poco se vaya abriendo paso. Y nada, y lo que decía, pues, ha trabajado en Posesión Infernal hace poco, ha hecho la banda sonora de esa película, y ahora pues ha hecho esta. Es una pena que haya estado dirigido por un mercenario como es Spike Lee, porque Spike Lee hoy día ya no es más que un mercenario. Hemos hablado antes de ideas de Spike Lee ha quitado, Spike Lee ha puesto, no, Spike Lee no, ni ha quitado ni ha puesto, aquí ha habido un guionista que es el que lo ha hecho todo, un tipo que se llama Mark Protosevich, y Spike Lee se ha limitado a dirigir la película como buenamente ha podido y después pues nada, ha hecho promoción diciendo que la película también se basa en el manga, luego James Brolin, o sea, el Josh Brolin ha tenido la cara dura de decir en las promociones de la película que la anterior, Old Boy, es una de sus películas favoritas. En fin, no sé, yo creo que por mí yo me quedo con la alegría y el acierto de ver un músico de altísimo nivel como es Roque Baños abriéndose paso allí y dándose a conocer. Coronel Cruz. Bueno, pues ya que ha abierto el melón de Roque Baños, yo tengo que decir alguna cosa. Porque a mí Roque Baños me gusta, de hecho creo que en Zelda 211 y en El Maquinista lo hace bien, me interesa y me parece justo, adecuado y bueno para la industria que este tipo de profesionales se ganen la vida en Hollywood y que abran mercado. Ahora bien, yo creo que aquí en esta banda sonora no ha estado bien, aunque sí le voy a agradecer haber descubierto, seguro que algún oído menos cultivado, no, esos acordes del Fuego Fatuo de Amor Brujo de Manuel de Falla, sí. De todas formas, sí que hay que aclarar que todo lo que son la música de cello es de Bruce Horsby, pero ya te digo, lo que es la banda sonora en general me parece que no es su mejor trabajo tampoco. Sí quiero puntualizarlo, aunque espero que eso no le ponga una piedra en el camino y que siga con su carrera, porque como bien ha dicho Fran, es un tío que tiene mucho talento. Ya que tenemos un talento y ya empieza a ser reconocido, ojalá tire para adelante. Respecto a la película, por resumir, yo leía el otro día a Boyero, con el que siempre estoy en total desacuerdo, decir que este remake era tan innecesario como la película coreana. Estoy de acuerdo en que es innecesario este remake, no en que la película coreana sea innecesaria. La razón por la que creo que este remake ha sido innecesaria es porque creo que todas las películas, incluido la de Chong Wook Park, se pueden mejorar. Y por eso, que Spike Lee contase con soluciones que podían haber mejorado alguna de las cosas que fallan en la versión de Chong Wook Park, pero que esas las haya mezclado con copias literales de parte de la película y con añadidos que, lejos de mejorar, empobrecen la película, creo que la ha convertido en algo realmente innecesario. Me disgusta todavía más que pueda haber gente, como hemos dicho ya, que no conociendo la versión original de 2003, salga diciendo qué giro más interesante, qué bien hecho está esto, qué bien hecho está lo otro, y lo ponga, por falta de información o de cultura cinematográfica, en el haber de Spike Lee, que creo que lleva mucho tiempo sin hacer cosas de interés. De hecho, todo ese periodo que ha pasado en televisión creo que demuestra que está falto de talento, pese a que, como yo he dicho antes, Plan Oculto me parece una película interesante. No así Malcolm X, que me parece otra de esas películas sobrevaloradas y que tienen más importancia por lo que suponen para una parte de la población que por lo que realmente cuenta y cómo lo cuenta. Raúl Martín. Sí, a ver, yo dentro de lo positivo destacaría la envergadura de Josh Brolin. Sí que lo veo un protagonista capaz de hacer las proezas que le requería el papel, aunque sí, la actuación hay momentos que es un poco sobreactuada y no demasiado creíble. La parte que más me ha gustado, la verdad, es que es el personaje de Mae, ¿no? La hija barra amante. Creo que se le ha dado más profundidad y más carácter que sus dos precedentes, porque era un personaje que había estado bastante malogrado en las dos obras anteriores, y aquí se ha puesto, no sé, yo creo que se ha ensalzado más y se ha trabajado un poquito más. Luego, sobre todo, cabe decir que os doy la razón en lo que habéis dicho, ¿no? Para mí, los desvíos argumentales respecto a las, sobre todo a la película coreana, me parecen casi todos desacertados, excepto tal vez el tema ese del plato televisivo y el falso programa, que sí que le da pues un aliciente diferente y que queda resultón. Y bueno, no sé, me ha parecido una película bastante funcional, ¿no? De estas películas que se hacen por industria, que se hacen casi mecánicamente y que no va a ser recordada ni mucho menos con el paso del tiempo. Está medio camino entre la película coreana y tiene ciertos toques del manga, que eso también la distingue un poco de lo que sería su precedente, ¿no? Está, no sé, está, en cierta manera sí que ha intentado mirar un poco más al manga y así se ha desviado, pero sobre todo para mí, aparte de todo esto que habéis dicho, de que la falta de coherencia, un villano muy, muy poco inspirado en este momento, y sobre todo se acumulan todos los defectos, en mi opinión, al final, que no está muy bien conducido, se carga bastante la película, y luego el hecho ya de en sí de las últimas escenas, como acaba con el personaje de Joe recluyéndose otra vez, no le veo mucho sentido, cuando simplemente podría haber tomado un montón de decisiones mucho más sencillas, mucho más fáciles, y que le hubieran dado el mismo resultado. Entonces, un poco eso, una película que yo no recomendaría, que si la gente la quiere ver, bueno, pues sí, no pasará mal rato, desde luego. Yo no me pienso acercar a esa versión extendida en el caso hipotético de que se hagan, desde luego que no. Con esta ya he tenido más que suficiente, me quedaré con la coreana. Y bueno, es eso, yo creo que no va a pasar toda esta película no va a pasar de ser un producto más olvidable a los 5 minutos de haberlo visto, casi. Bueno, yo solamente voy a decir que, a pesar de que a lo mejor pues nos hemos hinchado aquí a darle palos, oye, la peli a mí, no obstante, me ha entretenido, con lo cual creo que ya está bastante bien el que un producto pues no te aburra. Tiene problemas tan serios que destrozan la película, ese es quizá el principal fallo que tiene, pero bueno, la peli a mí, yo puedo decir que me gusta, pues, pero vamos, la primera me encantó, me parece, la considero una peli de culto merecida, y esta pues es una peli más de que te echan en la tele, te quedas a verla y ya está. Lo cual pues supone muchísimos pasos atrás. Último bloque de los oyentes y nos vamos. Pablo Ferrando Vidal dice por aquí: anoche la volví a ver en la Sexta 3 y descubrí detalles nuevos. Eso demuestra lo buena que es. La interpretación del protagonista con esos saltos comedia-drama me pareció una genialidad. Creo que el señor Book es un director muy exigente y eso le da a sus películas un toque artístico sublime. El señor Spike Lee ya no hace cosas de denuncia racial afroamericana, pero le da un toque original a sus proyectos. Creo que es un director que merece la pena, aunque en estos casos de remakes y versiones siempre pierden los yankees. José Higinio Dopeso González dice: yo he visto la peli coreana hace ya un tiempo y está muy bien, un par de giros de guión muy impactantes. El manga no lo he leído, soy bastante conocedor del medio por el cómic, no lo conocí hasta que salió la película, puede ser porque los seinen no suelen tener tanta publicidad. El remake la veré, depende de qué comentéis. Pim, pim, pim, pim, vale, pues eso que... Alejandro Alonso dice que tuvo pesadillas con la escena del pulpo. Vale. Pablo Vicente García dice: solo he visto la peli de Park Chan-wook, recomendada además por Lode, y es una maravilla. No he visto una escena como la del pasillo en ninguna otra peli. La nueva versión me da mucho miedo, pero de todas formas me imagino que la veré, aunque solo sea por satisfacer mi curiosidad. Yana Sánchez dice: me encantó esa película, la habré visto como 6 o 7 veces, el argumento es muy original y hasta tiene moraleja, como si de un cuento macabro se tratase. Genial la escena en la que Oda Esu avanza por el pasillo cargándose a todo el que pilla por delante. Bueno, Fernando Burgos Sánchez dice: no sé cómo será la versión americana, admito que tiene buena pinta, pero dudo que supere a la coreana, porque a mí es casi una puta obra de arte, con sus fallos, pero muy redonda. La escena del pasillo me encanta. Vale. Eduardo Díaz dice: una película muy impactante por encima, bajo mi punto de vista, de Kill Bill en cuanto a peli de venganza. La mejor, la escena del pasillo, larga vida lo de. Isaac Vela dice: no conozco el manga, en cuanto a la peli coreana la vi porque todo el mundo decía que era una pasada y supongo que seré de los pocos que no me entusiasmó demasiado, por no decir nada. Exceso de hype quizá, lo único bueno que saqué de ver la original es que me puedo ahorrar el remake porque fijo que es mucho peor. Alejandro Martín Zurita dice: pude anoche ver la versión estadounidense, se hubiese salvado si no existiera la coreana, ya que la historia es buenísima, pero si ellos hacen versión D, yo comparo, el resultado es que la americana no merece la pena verla. La pelea americana con el martillo es malísima, al igual que todas las apariciones de Samuel L. Jackson. Diego Oliver dice: todavía no he visto el remake y supongo que tarde o temprano lo haré, aunque sea para reafirmar la evidencia de que el original es infinitamente mejor película, deseando escuchar el especial. Bueno, pues a ver, ya en Facebook, es que de la órbita no puedo leer más, voy a leer los 4 seleccionados de mi propio muro, que decía Yana Sánchez, dice: me encantó esa película, Oldboy, la habré visto como 6 o 7 veces, Oldboy por supuesto, claro, estamos hablando de Oldboy. El argumento es muy original y hasta tiene moraleja, como si de un cuento macabro se tratase, genial la esto me lo has comentado 2 veces, me lo has comentado los 2 muros, Yana, pero bueno, esto cómo es. ¿No? Sí, me parece que ya lo he leído este. Salvador Vargas Ramírez dice: la coreana a los 30 minutos la dejé porque no soporto la pésima actuación de los actores. Le daré una segunda oportunidad porque la americana me ha encantado. Y si la historia varía, según he leído y oído, una razón de suficiente peso. El manga a la lista de pendientes. Muy significativos algunos comentarios, como podemos ver. Robert The Box dice: Oldboy, una de las mejores cintas de Book. ¿Por qué esa fijación con la venganza? Los coreanos son muy buenos haciendo drama y disfrutan con guiones, con giros y más giros, algo que me gusta mucho, aunque algunas veces sea demasiada la floritura, deseando leer el manga. Y el remake, bueno, primero hay que verlo para poder opinar, Loders. Y acabamos con el legado de Krypton, que dice: uff, la coreana la vi entera y me pareció malísima, supongo que porque me esperaba un peliculón, ya que todo el mundo la ponía de 10. Se me hizo larguísima y el malo era insoportable. Esperando a ver qué decís del remake para ver si le doy una oportunidad. Bueno, como vemos, hay un poquito de todo, aunque la tónica general, la mayoría de la gente, pues le gusta mucho la coreana, y la americana no la han visto, pero se temen lo peor. Esta es un poco la postura general de la mayoría de los, aunque ya hemos visto que hay gente que no. Bueno, niños, pues nos vamos a marchar, que ya hemos estado aquí apresados durante un montón de horas y ya va siendo hora de que veamos la luz. Así que le contaremos nuestra historia a un suicida con un perrito que no tiene culpa de nada, pero que va a morir igual. Lo peor, ¿sabes qué? Es que en tanto tiempo se me ha muerto el pulpo y eso, si no lo comes vivo, pierde. Bueno, nada, pues nada, chicos, un saludote y nos escuchamos o nos vemos o lo que sea la próxima semana. Saludotes. Venga, un abrazo. All that's black, don't put those pieces back. no es la hora de irse, es la hora de marcharse. Las músicas con licencias Creative Commons que han sonado en el programa de hoy han sido compuestas por Quimeras, Conway Rathbone, Jazz Friends, Royalty Free Music, Recio Gramophone y Fran Parados. Así que nada, ya sabéis que la próxima semana volveremos. Todavía no tenemos muy claro con qué tema vamos a salir o con qué temas, pero bueno, la próxima semana lo comprobáis, ¿de acuerdo? Así que un saludo a todos. La órbita de la órbita.